Hola amigos, este es el episodio número 41. 41. Ovejas Mecánicas. Mi nombre es Roberto Miranda y como toda la semana estoy junto al gran Elías Yacamán. Hola, soy el gran Elías Yacamán. Y esta semana tenemos un gran invitado que nos visita de nuevo. Segunda vez, regresó. Nuestro querido amigo Andrés Cortés. Muchas gracias. Gracias por lo de grande. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Acompañando. ¿Pensaban que no iba a regresar? Aquí lo tenemos de vuelta. Bien que regresara, pero... Nosotros lo estábamos reteniendo. Pobre, decíamos, no queremos a alguien más popular que nosotros. ¡No, quedan afuera! ¡Eres demasiado hermoso! Eran las presiones políticas de Rob Núñez desde Australia. Sí, no quiero a ese tipo porque me puede superar el cariño del público. Es que ha tenido cierta... Me pueden poner mono ahí. Tú sabes que Rob se fue a Australia, sí, el que se sentaba ahí habitualmente. La carrera de... Hemos tenido visitantes... con serrucho muy afilado, entonces se te preocupa nuestro querido Rob desde el frente. No, puedo ser satélite, me conformo con eso. Pero ninguno tan talentoso como tú. Ojalá. Y tan ojeroso. Ojalá. ¿Qué onda? Ah, no, es parte familiar, todos somos así. Es que te estén explotando laboralmente. No, es así. Están más que de costumbre. Sí, no. Puede ser nuestra iluminación, Elias. Sí, es cierto. Es bien. Resalta los rasgos hermosos. Claro. Claro, es referido al tema de hoy. Exactamente. El tema central. Me maquillé para el tema de hoy. Pero no nos adelante. Partamos con la sección que digo yo favorita de los niños. La fe de las ratas. La fe de las ratas. La fe de las ratas. Ahora, no sé si tuviste una ilustración que nos mandaron. Una ilustración hermosa que nos mandaron. Nos mandó nuestro amigo Luis Silva. Luis es un artista, un verdadero. Pero Luis Silva. Soy un artista. Vamos a mostrarle por audio la imagen a nuestro querido amigo Andrés. Y el público ya la tiene que haber visto en su casa. La ponemos igual. Está muy bueno. Es la fe de la rata. El querubín, Elías. Está muy bueno. Potito al aire. Yo, con corbata. Muy bien. Y nuestro querido Rob en los aires. Desde Australia. Y la rata en medio, nuestro dios. ¿Cómo traer al público? Es como un ex libris. No, me ganaste. ¿Qué es eso? Es como este sello que iba antes de los libros, cuando existían libros, era como una especie que una de las primeras ilustraciones que iban dentro de las primeras páginas. Entonces a veces representaban la casa editorial, por lo general. ¿Qué es estos libros que mencionas? ¿La novena puerta? Salió Johnny Depp. Una telaraña de cuando se sí. ¿Han visto esa película? La novena puerta, Johnny Depp. Yo leí el libro. No la he visto. El Club Dumas. El Club Dumas, si hablamos de eso. Y así toma que... una parte. Muchos saludos y muchas gracias a Luis Silva. Sí. Y síganlo en Instagram y en Twitter. Lo hemos mencionado varias veces. Oye, está como L Silva SS en Instagram. Y L Silva SS. ¿Es ilustrador? ¿Es algún talento local? Es adoctrinado en diseño gráfico y alejado del trámite social, sin esperar nada a cambio. LuisSilvaEstudio.tumblr.com. Visítenlo. Oh, tiene un Tumblr, es un hombre serio. Sí, igual que Ovejas Mecánicas. Pero viste, ahí estamos nosotros en su Tumblr. Oveja, eso también lo hizo como Amos del Universo. ¿Tú lo viste? Eso, no, ahora estoy enterando. Te voy a mostrar otra maravilla de este hombre tan talentoso. Está alejado de las redes sociales. Mira esa maravilla. ¡Oh, precioso! ¡Al público! La gente ya lo ha visto. Le ha dado... ¿cuánto ya? 53 me gusta. Ah, ya. Bueno. La primera fe de las ratas de esta semana la envía el desaparecido y reaparecido Dan Inés. ¿Qué dice Dan Inés? Dan Inés nos dice... Cuando dijeron que en Super Mario Maker de 3DS se podían compartir los niveles de Wii U y jugarlos en la portátil, no es así. ¿Quién dijo esa cosa? No sé si yo sé que yo no la dije. Yo sé que yo no la dije. O lo leímos, parece. Bueno, en fin. Ya que el port de 3DS no tiene para buscar niveles por ID. No sé para qué sirve esa cuestión. Solo puedes jugar niveles mundiales recomendados por Nintendo y puedes recibir niveles vía Street Pass, esa cuestión que se conecta a las consolas de forma inalámbrica. En conclusión, si tienes la versión de Wii U, no se compre la de 3DS. O sea, nosotros no tenemos que comprarla. Nadie debería comprarse la de 3DS. Y tiene otra. ¿Conoces Mario Maker? El juego de diseño de niveles de Mario. Lo conozco gracias a ti. A eso me dedico. Eres un referente. Estoy un referente. Andrés, tenés que ver esto. Sí, Elías. Para mí, somos medios vecinos, así que le grito por la ventana. ¡Andrés! ¡Mario Maker! ¿Qué? ¡Mario Maker! Y tu señor dice, escuché tu nombre, no cierra la radio. Suelo la radio. Son los locos de la calle. Véndele ese. Los indigentes que se ponen ahí. Oye, y dice, Saludo a la esposa de Andrés, mi amiga Bárbara. Saludos a Bárbara. Oye, para Super Elías, una exclusiva para ti. La película que comentó, llamada Swiss Army Man, ¿sí? Donde dijo que Elijah Wood hace el personaje de un muerto, no es él. Me equivoqué. Es Daniel Radcliffe. Son la misma weá. El actor de Harry Potter. Son la misma, sí. Son parecidos, ¿cierto? Y nos dejó el trailer, bueno, la gente lo puede buscar. Pero hay una polémica en el trailer. Que dice que se ve muy rara la película. ¿Sabes por qué? Porque un poquito gordo. No, el mono tiene una erección. Y eso lo ocupa como cierta, como el hombre suizo. Ocupa toda la herramienta del cuerpo para tener diferentes actividades. Para la, su sobrevivencia. Pero el tráiler donde tiene una erección es el Red Band tráiler, no el tráiler para adulto. Puede ser. Sí, efectivamente en el tráiler se le ve la erección, pero es como el tráiler. Sí. Pues ya que hay tráiler que son Red Band, que al principio en vez de tener la banda verde, que dice apto para todo público, y tiene una barra roja. Me recordó una película de Terry Gilliam donde salía la actriz, la niñita de Silent Hill. ¿Parnassus? No, una más antigua. La que el papá se le muere. Pues se le muere. Sí, la niña juega con el papá. Que el papá es Lebowski. Sí. El papá es Bridges. El nombre de Thor. Ay, ¿cómo se llama esa película? Sí, no me acuerdo. Sí, la vi, pero. Dreamland. No, es como algo largo. Sí. Es bien terrible la película. Esa película, a pesar de que no tiene nada sexual ni nada, es como angustiante. Está basada en un libro también. Es como angustiante, una niña que se le muere el papá y tiene el papá muerto toda la película, el papá Jeff Bridges. Vive como en un mundo de mierda y los gases del cuerpo. Es súper gráfica la película. Muy cruda. Sí, pero es como es mezclado entre eso y el país de la Isla de la Maravilla. Porque claro. Toda la fantasía de la niña. Que hay como una bruja. O sea, la niña está desquiciada. Yo creo, no sé si está desquiciada, pero no tiene comprensión real o tuvo una muy mala educación. Perfecto. O el mundo de verdad mundo es muy de mierda. El mundo de ella es muy frío. También es una posibilidad. Mira, me acordé de una película que es parecida a esto, pero era de... Thailand. No recuerdo muy como Tierra de Olas. Eso es Thailand. Que armaban como una especie de Frankenstein en una casa. Era muy extraña que la vi como en el ISAT. Como que armaban a una persona en una pieza y como que la tenían muerto ahí, y de repente el muerto como que se levantaba. No puedo acordar. ¿Pero era un hombre? Era un hombre. ¿Reanimator? No es de ese estilo. Era dramática. Era media extraña, ¿no? Como que lo que mencionaste tú de esta película me hizo recordar a esa, los flachazos, que la debo haber visto cuando tenía, no sé, 13 años. ¿La Frankenstein de Raúl Julia? No, si no era una película, no era mainstream, era una película así de Lizat, de Lizat, así como a las 3 de la tarde de día miércoles. Películas que pasan sin pena ni gloria. ¿3 de la tarde? Era muy rara, pero en fin, voy a ver si me acuerdo durante el programa. Así que entonces, eso. En fin, Elijah Wood, Daniel Radcliffe, la misma wea. Parece que Super Elías vio a Frodo pelear contra Lord Voldemort. Se ríe Dani. Saludo a Dani Inés, que apareció y que nos avisó que no le había pasado nada. Y un correo que lo voy a leer después, el resto donde venía. ¿Le pasó algo? No, nada. Sí. Ay, por eso. Así que él nos escribe y nos deja tranquilos. Partamos entonces con la siguiente sección, que vendrían siendo noticias del pasado. Las noticias del pasado. ¿Qué? Siempre lo subiste muy bien. Son 1, 2, 3, 4 ítems. Algunos más extensos que otros. Ahí está yo vengo a aprender aquí. El primero de ellos es el más mainstream de lo que hablamos generalmente. Es que se lanzó, o sea, todavía no se oficializó el nuevo iPhone. El iPhone 7. En mi ignorancia yo pensé que ya habían ocupado ese número. No, iban en el 6S. Recuerda que iPhone es como iterancias intermedias. ¿Sí? En el 6, 6S, 7 y así. Pues sí, ahí van en el 7. Sí, yo no sé nada de iPhone. Gente, si no sé ustedes no tienen iPhone, no esperen, no se compren el 7, compren el 7S, que es la versión mejorada del 7. ¿Esto fue hoy día? Fue ayer, si no me equivoco, el miércoles o miércoles. Sí, fue esta semana. Es horrible, ¿cierto? Es un iPhone. Es de nuevo un iPhone. Pero he visto muchos memes, más memes que de costumbre. Voy a leer las características del nuevo iPhone. Va a leer cosas técnicas. No. Botón de inicio estático. ¿Qué significa eso? Que el botón igual tiene un botón. No es clic. Es touch. Igual es un botón y tiene un, es como este tema. ¿Tú tienes un iPhone? Tengo un iPhone. Sácalo y lo comparamos. Para reírse. No. Para ver cuánto ha evolucionado iPhone desde. Es un iPhone 4. ¿No te gustó la idea, Roberto? Estamos promocionando mucho iPhone. No, lo mismo. Podríamos tener un iPhone. Oiga, pero eso es una. Ese es un 4, ¿no? Un 4. El favorito de muchos. ¿Sí? Es decir, muy estable. Por su... Tengo muchos juegos. ¿Porque es como resistente? Porque fue el último de Jobs. Ah, eso no lo sabía. Tiene mayor plusvalía ahora. Sí. Es que era cuando... No lo voy a botar. Era, lo que pasa es que con el 5 como que se devaluó un poquito el iPhone. Porque hasta el 4 eran ítems de lujo. El iPhone era un teléfono de lujo, un tope de línea. Señor. Y se nota porque... Es una joya. Es una joya. Hay mucha gente que le encanta ese entonces, botón touch. No, el botón de este era un botón verdadero. Claro. De partida, hace un par de generaciones... Creo que más cerca, ¿no? El botón... no conocen. Leía la huella. ¿Ya? Leía la huella. Era botón, pero leía la huella. Ya. Ahora ya no es botón. Ya no es presionable. Pero sí tiene... no importa botón, como que detecta la presión que uno le aplica. Ya, pero entonces igual hay un botón debajo. No, es una tecnología que es la misma que utilizaron en la pantalla del 6S. Pero cuando está apagado, ¿cómo lo prendes? Con la huella, ¿no? ¿Cachai? O le pones un poco de presión, pero no vas a sentir un clic. No hay un feedback físico, pero sí tiene haptic, vibra. ¿Cachai? Tiene distintos niveles de vibración. O sea, lo que yo leí en los pocos artículos que busqué es que toma un tiempo acostumbrarse a la nueva sensación del botón. Al futuro, wow. Porque, por ejemplo, mira, pon tu dedo ahí. ¿En cuál? En el de abajo. Vibra, ¿viste? Y eso porque... Pero vibró el botón, vibró el teléfono. Vibró el teléfono. En este caso, no sé si... Ahí ya desconozco si va a ser el botón el que vibra. ¿Por qué vibra, por favor? ¿Por qué vibra? Porque el teléfono te está diciendo esa no es la huella correcta. Ah. Ah, perfecto. Entonces, en cambio, cuando yo pongo el dedo... Solo se prende. ¿Y ahora? Claro, no. Le reconoce la huella. Elías lo sabe muy bien. ¿Qué fue eso? Que ya está limpiando el dedo para... No. Bueno. Para saber su secreto. Luego, tiene una tecnología, una nueva tecnología para iPhone. Otra forma de saber los secretos con su teléfono. Esperar que me duerma. Esperar a que se duerma. Es resistente al agua por primera vez el iPhone. Resistente al agua. Voy a preguntar lo mismo que pregunté en el trabajo cuando hablaron esto. ¿Resistente o...? Puedes meterte en una piscina. De no muchos metros. ¿No dice metros? ¿No dice como los relojes? ¿No dice... Creo que es IP78, si no me equivoco. No, este no, pero... Que resiste polvo y agua hasta ciertos metros. Como lo Xperia, como los Sony. Hace como 5 años que son resistentes al agua, es como eso. O sea, en teoría, ¿me puedo duchar con el teléfono? Podrías. No sé por qué querrías, porque la pantalla pierde su... ¿Tachismo? Es que, claro, porque como es un tema de... Como es capacitiva, no sé si esa palabra existe. Capacitiva. Funciona con la electricidad estática de tu cuerpo. ¿Ya? O sea, no sé si con la estática, pero con la conductividad de tu cuerpo. Entonces, como está mojado, si tú tocas, todo va a estar siendo tocado por el agua, digamos. Se va a conducir por toda la pantalla y no va a tener la respuesta. Si yo quiero apretar, por ejemplo, en este caso, el estudio de YouTube, no lo va a reconocer porque va a estar toda mojada, entonces va a conducir por todo el lugar donde haya gotas. Entiendo. Tocando. No le va a dar mucha funcionalidad, pero por lo menos no va a morir el teléfono si se te cae al baño. Eso es como básicamente la gracia. Y te va a poder sacar fotos tirándote a la piscina, quizá un poco en la playa. Como te va a dejar estar un poco más tranquilo con tu teléfono si vas a la playa, no tenés que meterlo en una bolsa sellada, etc. Como es necesario sacarse fotos en todo instante. Exacto. Elías en el baño, puedes hacer la continuación de ese video de Nintendo 64. Puedes meter la cámara dentro del water. ¿Cómo se llama? Toma subjetiva desde adentro de la tina. Lo que todo el mundo. Desde bajo el agua. Desde bajo el agua. Genial. Un ángulo de Elías que no hemos visto aún. And can't wait. Sin entrada de audífonos. Lo más. Lo más filipendiado. Eso es porque tienes estos audífonos inalámbricos. Pero sí existen adaptadores. Vi el meme también, que era como adaptador, audífono. El puerto de iPhone se llama Lightning. Y ahora hay un cablecito que es Lightning a audífono. Pero ¿por qué se deshicieron de los audífonos? No tengo idea. Me imagino que porque... Están forzando la tecnología. Claro, quieren vender más inalámbricos. Cuando no tenían las disqueteras era para dejar de ocupar. Sí, eso. Una vieja técnica. La vieja. La gente no está muy contenta con esa eliminación de audífonos. Y nuevas cámaras, tanto frontales como traseras, mayores megapíxeles en la versión Plus, que es el teléfono gigantesco de iPhone. Dos cámaras. Una con zoom y la otra con estabilización de imagen digital, o sea, óptica, no digital. Ambas cámaras no iguales, supongo. No, la de FaceTime es de 7 megapíxeles y la trasera es de 13 megapíxeles. Ah, wow. Igual son power. Sí. Y son la, sobre todo la FaceTime, que subió mucho su calidad. Bueno, hace años que los teléfonos estaban haciendo mejores cámaras frontales. Selfie. Eso, así que nuevas cámaras, altavoces estéreo por primera vez en un iPhone. Para que escuchen los desconocidos. Claro, para que puedas ducharte escuchando música en estéreo. Mm. El procesador es más rápido, por supuesto. Y nuevas capacidades de almacenamiento, desde los 32 GB hasta los 256 GB. No seguimos comprándolo con tu teléfono, olvidamos. Lo olvidamos. No importa. ¿Se puede comprar? Era otra época. No, pero cuando compro un nuevo teléfono, lo voy a pegar ahí. Lo vaya a abrir y vaya a meter el otro teléfono, lo vaya a meter adentro. Así cuando empiecen a hacer los iPhone más chicos, lo voy a Frank en teléfono. Claro. Luego, finalmente, los colores. Está los típicos los colores mate: negro, oro, plata y oro rosa, que es el más popular. ¿Oro verdadero? No, colores, solo colores. No, como el teléfono, el reloj que era de oro verdadero. Claro, no. Está como $15,000 más bien. Creo que $10,000. Claro. Y ahora un nuevo color que se llama Shiny Jet Black, que es un negro brillante. Shiny. No sé si shiny el color, el término, pero era algo así, era como. Jet. No, era glossy. Glossy jet black. Jet. No entiendo jet. El jet black es como el negro azabache, podríamos decirlo de alguna forma para nosotros. Sí. El negro negro. Brillante. Brillante. Que ya lo mostró, lo mostraron y al día siguiente dijeron, es más propenso a las rayas, gracias. No. Sí. Ah, es como un. Como un barnizado. Como la consola. Sí. O sea, yo creo claro. Muy parecido. Sí. Claro, muy ultra shiny. No sé. Y bueno, eso. Los. El nuevo negro azabache, de hecho, dice aquí, solo estará disponible en 128 y 256 GB. O sea, ese es como el tope de línea. Y eso. Genial. ¿Qué les parece para iPhone? Una basura. No, sí. Más iPhone nomás. Yo no. ¿Cuánto sería el precio? Puta, lo anoté y, o sea, lo anoté y después no lo traspasé. Los típicos 400.000 pesos. Era como de 400 y tantos dólares el más barato hasta casi $1,000 el más caro. En Estados Unidos con plan. O sea, estamos hablando de quizá el. ¿Qué lo hace más caro? La capacidad. 256 GB, el hecho de que sea Jet Black, etcétera, que sea Plus. O sea, el más caro, la configuración más cara, el iPhone más grande, del color más exclusivo, con 256 GB, va a costar $1,000. Que aquí va a llegar a ser cuánto, $1,000,000 probablemente. ¿Qué? Ustedes decidan si eso vale o no la pena. Ahí la no valdría la pena si tuviera menos obsolescencia programada. Ah, cosa claro. Que sí. No va a ocurrir. Cosa que no va a ocurrir. No ocurrirá jamás. Jamás. Así que eso con iPhone, con su evento y todos felices porque hay cosas nuevas. Y bien por acá, me convenciste cada vez más. Soy más feliz contigo, más feliz que nunca. Mi polola se cambió hace poco a me Android. Por si acaso. Y antes tenía no de aquí el iPhone 4 y lo amaba. Hasta el día de hoy lo echaba menos porque es firme. Esto para mí funciona como un Nokia. Yo creo que por ahí debe ir la mística que tiene, que es como un teléfono carne perro. ¿Sí? Pero es que aparte que es un buen teléfono, no es solo esos teléfonos así como duros. O sea, más encima si todavía funciona, ¿cuántos años tiene ese teléfono? Varios. Estamos hablando del 4, estamos en el 7. No tanto tampoco. No, es cierto, 2000. 6 años a lo más. En el peor de los casos, ahí. Claro, si sí. La tecnología de smartphone claro. Es como el 2010 en adelante. Desde que salió el uno de esos. Oh, ya no lo quiero cambiar. No lo cambio. Y eso que me quiero comprar uno nuevo. Hay gente que te lo compraría muy caro. I buy it at a high price, como diría el vendedor de Resident Evil 4. Ya. Nueva noticia relacionada, de cierta forma, porque lo mostraron por primera vez en el evento de Apple. Super Mario Run. O Super Mario Corre. Qué pedazo de. De Endless Runner. ¿Lo viste? ¿Qué te pareció? Mira, se veía bonito. Físicamente o sea, estéticamente un Mario. Se veía bonito Super Mario. De aquí para arriba, pero de aquí para abajo tiene una textura de. A ver. De qué pasto tomo? Que no se mueve en absoluto. En ninguna velocidad. Ya. Es como un vil trozo de. Pegado. Pegado, que no, como no se mueve y está demasiado frontal, es como que ocurre acción acá, pero abajo. Es como que Mario estuviera en una caminadora. Y estuvieran es que arrojando corre, porque, cosas. Porque el escenario corre acá, todo fluye. Se va los Mario claro. Corre, sí. Corren las plataformas. Pero abajo es como un pasto, el típico pasto que va corriendo en la mayoría de los juegos. Este no se mueve. Es como un parche. Y se ve muy feo. ¿Será por un tema de que ahí van los dedos del jugador? No lo sé. Pero estéticamente es muy grande, me pareció. Es muy grande el espacio. No, no, sí entiendo, pero es que a qué voy, que al momento de uno estar jugando, quizás como vayas a estar interrumpiendo ese lugar con tus pulgares, no lo vas a notar tanto. Porque de repente estas demostraciones. Habría que luego, tendrías que luego. De la pantalla para, limpia. Para a ver, vamos a ver. En esa pantalla yo tengo, se vería gigante esa. Yo tengo una pregunta. Y me fue cuando vi a Miyamoto presentando. Ya. ¿Es solo vertical? Es solo vertical. Qué pedazo de basura. Super Mario Run, a ver si encuentro una imagen. No entendí la lógica de por qué podía haber sido vertical. Bueno, me imaginé, cuando lo anunciaron, yo me lo imaginé horizontal. Yo imagino o que... O en diagonal. Yo tengo una teoría. Podría haber tenido las dos, yo creo, por los controles. Para poder jugarlo con una mano. ¿Alguien puso algo así de forma más grotesca en internet? ¿Algo, alguien puso así como... ¿Para los mancos? Nintendo no te juzgará por lo que haces con tu otra mano. Ah, ok, ya. O algo así. No era tan grotesco como fui yo, lo siento, amigos. Mancos. Claro. Claro, ahora puede ser manco, pero con... Ah, pero ahí mira, ahí salía... ¿Era, ¿es esa la imagen que me dices tú? Sí, pero esa parte no se mueve en absoluto, te ocupa demasiado también. Ah, pero ahí hay una figurita. Ahí, es que es, puede que esté editada... Ese espacio se ve más mejor utilizado. Ahí está sin nada, claro, lo que decías tú, que tiene solo una textura. Y, pero y no, el problema es que es solamente... Es una textura no se, fija. Y no se mueve en absoluto, entonces... Te quita la sensación de simulando un poco cómo se vería la experiencia, se vería de esta forma. Esa textura tampoco se mueve. Es y se nota que es fija, se nota que es como que es un sprite que está encima. ¿Cómo se llama este subgénero? Endless Runner. Endless Runner. Claro, ¿y es Endless? Sonísimo. ¿Y cómo se va generando? Quizás va a ser solo un runner nomás. En este había caso. Un Endless chileno muy famoso. El chanchito. Muy bueno, muy famoso también. Juego del hombre. Se tiran pedidos. Y pic. Oye, así que eso, no sé. Bueno, tú que estás más de este género y de este medio, ¿qué te pareció? Es que Mario. Uno no puede decir cosas feas de Mario. Ciertamente. Como que da lo mismo un poco lo que haga el señor Miyamoto. Ese parche se ve feo, pero. Escríbele a Miyamoto, ¿tendrá Twitter Miyamoto? Miyamoto-san, no creo. Ponle así como su parche de un Miyamoto. Que tendría que meterse a internet y en Nintendo no hay internet. Mario ahora está mucho más los corazones después de las Olimpiadas. Se ganó mucho. No conviene meterse contra él. Se ganó mucho. ¿De dónde sale esto? De la alianza que tiene con Nintendo con DNA, creo que se llama la compañía. Ya. O algo así. Ah, la de Dena. Dena, eso. La ah, no, que DNA, sí, porque también está en Chile. La, ¿qué una empresa? ¿DNI? Sí. CNI. La Dina. Ah, me gusta. Por favor, ¿dónde lo compro? ¿Dónde firmo? Para ser accionista. Que es una empresa japonesa que está enfocada en el mercado de los de las aplicaciones para celulares smartphone. Perfecto. Y, aunque supe que querían hacer hasta bueno, típica empresa. Es que ¿cómo se llaman? Corporaciones japonesas siempre tienden a hacer esto, sí, que hacen de todo. Sony, tú hablaste la otra vez del banco de Sony, ¿no? Tiene un banco, tiene como una especie de ISAPRE. Una fábrica de lápices. Es claro. La marca, yo creo que es Mitsubishi. ¿Y sabes lo que significa Mitsubishi? Lo trae la pregunta de mi amigo japonés, Toshiro Murata. ¿Toshiro Murata? Mitsubishi, ¿cuál es el logo de Mitsubishi? ¿Alguien lo recuerda? ¿Una M? No, además. ¿Una H? Tiene tres formas, ¿no es cierto? Es como de los sargentos, sí, como... Son rombos. ¿Sí? Eso significa Mitsubishi. Tres rombos. ¿Tres rombos? Mitsubishi. Tres rombos. Estoy tratando de buscar así como la agua mística. ¡Ah! Ese me equivoqué. Sí, estaba pensando tres cosas. Rombos. Eso significa Mitsubishi, pero son como... Ah, sí, son tres rombos, pero lo... Me lo dijo él, yo le creo. No tengo por qué negarlo. Hayama, yo... No es que no confíe en Toshiro Murata, pero quiero saber qué dice Hayama al respecto. Nuestro... Toshiro Murata es... Yo no lo conozco personalmente, pero es, por lo que entiendo, japonés. Sí, japonés. Pero puede estar ebrio también. Roberto Bravo es chileno. Sí, pero Roberto Bravo habla japonés. Ah, bueno, sí. Yo soy chileno. Pero anda a preguntarme sobre sí. Batman. Anda a preguntarme sobre cualquier cosa. O sea, no sé, ¿cachai? Voy a inventar. Claro, entiendo. O sea, tú estás diciendo que Toshiro es con Elías Yakaman japonés. Veo guerrilero. Lo más fe que es un japonés que sabe cuecas. Baila cuecas. Y canta cuecas. Baila y canta cuecas. En español y en japonés. Muchas gracias. Y ahora el rostro de bocina. Eso iba a decir. Ah, entonces ya sé quién es. Él. Ah, un saludo a Toshiro Murata. Oye, tenemos una noticia. Ah, bueno, lo que se había filtrado con respecto a esto, no sé, sino que lo dieron a entender en la conferencia de Apple, era que iba a ser exclusivo de la plataforma de iOS. Pero es mentira. Es para iPhone y Android. Parece que es iPhone primero. How much? Free. ¿Free? Es free to play. Ah, no, no te puedes. Ah, pero un amigo lo tenía, pues, estaba jugando ya. ¿Cómo? ¿Ah, sí? ¿Ya está? Sí, no sé, cómo, es que, bueno... industria. Ah, verdad. No sé cómo, yo no sé, pero cosas, a lo mejor le mandaron sucede, una sí, beta o algo. Bueno, pero sí, la cosa es que no va a ser exclusivo y es free to play. Pero es que Nintendo dijo que a cambio de qué? ¿A cambio de qué, Nintendo? A cambio de vida. ¿Almas? O sea, de hecho yo le estoy comentando que el patch porque lo vi justo día. Ahora está echando para atrás. ¿Lo viste? No, se estaba jugando, sí. Por eso, porque lo viste en persona. Sí, no lo sabía que todavía no había salido. Yo no tengo idea, la verdad, te estaría mintiendo. Miente. Yo vi el video recién, hoy día o ayer, yo no me acuerdo. Miente, oiga, los chilones. Ese chiste. Miente, mi noche. Un clásico. Clásico del colegio. Oye, así que eso, esperen la gente de Android porque va a llegar entre ellos nosotros dos. ¿Va a seguir siendo más popular Pokémon Go? No lo sé. Es Mario, weón. Mario es más famoso que Jesús. Sí, pero un juego. Por lo menos es más famoso que Jesús coreano. Es más famoso que Mitsubishi. Pero por lo menos es un Pokémon Go es un juego que te saca algo nuevo. Este Mario es un juego estándar dentro de todo, con la carcasa de Mario. Pero es Mario. Pokémon no salió en la Olimpiada. No es suficiente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque tú lo viste. ¿Estás seguro? ¿Seguro? ¿No salió nada de Pokémon en la Olimpiada? No. Pokémon. Pero tú ves, ya, yo te digo eso. Pero el skin que tiene Mario es el del New Super Mario. Sí. ¿Qué pasa si le ponen un skin de Super Mario World? Elías ya no compraría unos créditos para ver ese skin corriendo en su teléfono. Puede ser. Sí, un par de dólares al menos. Sí, una microtransacción. ¿Qué son $2? ¿Qué es un 1.99? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos Star Trek, que os sorprendió antes con lo que lo decimos. Star Trek cumple 50 años desde su primera emisión en televisión. La serie, la original de el piloto de Shatner. Que en paz descanse Leonard Nimoy. El piloto creo que no estaba con William Shatner. Una vez me enteré hace poco. ¿En serio? Sí, y después cambiaron al capitán. Interesante. Puede ser. Me golpeaste como dijeron. Yo no lo sabía, pero me enteré. Me informo solo lo que me dijo. Entonces son 49 años y 300. Claro, y no, sí, quizás se refiere. Y 51 semanas. Desde el momento de la emisión de su primer capítulo. Es probable. Pero eso, así que para la gente, para los trekkies, debe ser una ficha. ¿Usted es un trekkie? Mira, no. ¿Cuál es tu generación favorita? ¿Picar? La antigua. ¿Picar o...? Es que cuando Generation, yo trataba de ver menos televisión. No me gustaba mucho la serie de... ¿Picar o Kirk? Me gustan algunas películas, la idea de Khan. La ira de Khan, más de cine, sí, yo creo que lo primero de Star Trek que vi fue La Ira de Khan en Canal 3. Probablemente la de Ricardo Montalbán. Sí, la... sí. ¡Ah! La claro, referencia a Sainz. Esa confusión. Cuando la van al planeta de Dios. Tenía buenas tramas. Sí. ¿El planeta, ese planeta en La Ira de Khan? No, esa creo que es la tercera. ¿Es la tercera? Cuando en búsqueda de Spock. Entonces es la cuarta. ¿Khan es la segunda? Sí, entonces hay una. Ahí muere Spock. El accidente lo resucitan. Sí. Y creo que en una posterior van al planeta de Dios. Porque sale el hermano de Spock. Es la misma que lo resucita. ¿Sí? Sí. Seguro el hermano de Spock aparece en la misma que después. Sí, no, porque fue la cuarta en la que donde vienen a la Tierra, ¿o no? A ser presente. Es la quinta. Van a San Francisco. Sí, a salvar a las ballenas. A salvar a las ballenas. No se me acuerda. Esa es de los 80, esa película, ¿no? Yo creo. Sí. Es una película cómica. Por los dirigida por Leonard Nimoy. Una la dirige Chandler y la otra la dirige Nimoy. Es la única forma de lograr que actúe en la película. Y en una tiene un cameo. Ay, Upite. No, actuaba mejor Chandler ya en esa época. No, en una tiene un cameo. No recuerdo. Mr. Robot. ¿Que en Rami Malek, weón? No, Mr. Robot. Christian Slater tiene un cameo, creo que en la quinta. ¿Cachai Christian Slater? Sí, tiene un cameo en la quinta. ¿O no? Sí, joven, es como que despierta a alguien, entra como. Está durmiendo uno. No me acuerdo quién está durmiendo, si Kirk o Ken, y entra él como por la puerta. Pero es como del, miembro de la tripulación. Sí, con de rojo y dice: va a empezar la ceremonia o el juicio, va como una wea. Dice. Mira, Christian Slater. Claro, gritaba de rojo, no tenía muy buen futuro. No, no, pero lo de los rojos ya había pasado. Ahora los rojos eran los oficiales. Ah, ya no eran los que morían en el primer momento. Ya, perfecto. Eso era porque eran comunistas. Era por eso. Podría ser. Finalmente, otra noticia un poco más extensa. Sony, el mismo día miércoles, el mismo día que se anunció el iPhone 7, se anunció la nueva Sonic PlayStation Run. 4 Pro. Ah, Sony, entendí Sonic. Sony. PlayStation 4 Pro. Es el nombre que, ¿te acuerdas que veníamos hablando? ¿Sí? De la 4.5, la 4K, etcétera, etcétera. La 4.5 era como... Sí, la 4K en algún momento dijeron. Y finalmente se decidió. Era la Neo también, el nombre código. Y ahora es PlayStation 4 Pro. Ese es el nombre oficial. Que es como un sándwich de PlayStation 4. No sé si vieron la forma. Es extraña, porque la PlayStation 4 es como... Te mostraría una si tuviera. ¿No te sirve el Xbox One? Claro. No, es que se elegí igual polvo, entonces. Hoy lo estuve ocupando para jugar. ¿Te acuerdas que ustedes me obligaron a jugar? Rally X. Metal Gear Solid 5. Ahí lo estoy jugando. Yo no te olvidé. Yo, en mi mente tú tenías que jugar Metal Gear Solid 1, así que no, aquí yo te obligué a nada. Loco. ¿Agradezco que estés jugando el 5? Yo, sí. Como puse en Instagram, literalmente, chúpenme los cocos que estoy jugando una saga que no me interesa jugar. Me insisten que juegue Metal Gear. ¿Pero te interesa hasta ahora? Hasta ahora, lo que lleva ahí. Un poco, pero no lo juego hace como dos días. Pero he jugado poco igual. Sí, jugué poco. ¿Pasaste el prólogo? Sí, pasé el prólogo. Ah, ya. Sí. Mira, ese es el look antiguo de PlayStation 4, un clásico, normal, que todos conocemos. La he visto en la casa de Sergio Lantadilla. Y la Pro es... similar, pero distinta. Ah, como la vida misma. Es así, por eso te digo que es como un sándwich de PlayStation 4. ¡Ah! Me gustó esa rayita. Tiene como una choreza ahí. Sí. Pero esas conformaciones juntan más polvo después. Es que no sé si eso es un surco o es un plástico. Se parece a un PC Powerful. Quizás es el look que están tratando de evocar. Y la PlayStation, además de anunciar la PlayStation Neo, o sea, perdón, Pro, anunciaron la Slim, que ya estaba más filtrada que la cresta, pero Sony, siendo Sony, dijo, no sé de qué me están hablando. Nunca la muestran. Pero Sony, si ya la no hicieron un unboxing, un review, no sé de qué están hablando. Pero lo confirmo y lo descarto. Claro. Díganle a mi señora que la amo. Es el nuevo PlayStation Slim. Es el que debería comprarse ya. Pero es pequeña, ¿cierto? Debe ser. No es tanto más pequeña. Pero si el control es de ese porte, debe ser así. Igual, es referencia. El control lo hicieron más grande ahora. Claro, ahora es para gente con manos gigantes. Cabecera. Y los precios, por ejemplo, la PlayStation 4 Slim sale el 15 de septiembre y va a salir a $299. ¿La Slim? La Slim. ¿300 lucas chilenas? ¿320? Sí, tendría por el 300. Sí, se equilibran los precios, Roberto. No, creo que sin bando. Y el PlayStation 4 Pro en noviembre 10 del 2016 a $400. 400 lucas chilenas. Que es lo que costaba el Play 4 cuando salió. Así que yo creo que es un buen valor. Lo sacaron al mismo precio que la consola original. Y es un regalito de Navidad. Noviembre 10 de 2016. Fiera la Xbox One, papá. ¿Cuál es la... Sí, súper. ¿Cuál es la gracia de... ¿A dónde está? El PlayStation 4 Pro es que... Según lo que recogí del sitio amigo GamerCafe.cl o GamerCafe. Oh, no de Colemono, va a estar llorando. No, no tenía, es que tenía como. Es que hablaron de ella en el Aftermono y no tenía tiempo de escuchar el programa entero, ¿cachai? Entonces, ellos, los chiquillos de GamerCafe, como es contenido más escrito, tenían un resumen. ¿Cómo es periodismo serio, estás diciendo? Escrito por Hayama y lo levanté. ¿Cómo es periodismo informativo? Así que les ¿no estás diciendo? Como informan y no solo entretienen. ¿No son farándula de videojuegos? No diré más. Voy a leer el extracto. ¡No dijiste nada! Según lo comentado por House, que es Andrew House, el presidente de Sony, y el conocido Mark Cerny. Lo conozco. A un tipo, un genio que habla muy suavemente. Genio excelente. La PlayStation Pro supuestamente tiene, comillas, el doble de poder de la GPU de la PlayStation 4. Velocidad de reloj de la CPU mejorada. un disco duro de 1 terabyte, a diferencia de los 500 GB con los que venía originalmente el PlayStation 4, y soporte para 4K y HDR. Según Cerny, la consola no es un cambio generacional, y solo una mejora. Simple mejora, utilizo yo el término. O sea, nunca van a haber juegos que corran solo en la 4.5. No, pero sí mejor que en la 4 normal. Ese es como el chiste. Y van a hacer este el tema del HDR, del HDR, que el high del, ¿cómo es? Rango de dinámico amplio, high dynamic range, algo así, un tema de colores. Mira, te explico, Andrés. Lo que pasa es que hay personas en el mundo que son obsesivas de la calidad de los juegos y comparan y ponen en YouTube los dos videos de cuál juego se ve mejor. De hecho, no sé si escuchaste eso de que echaron abajo la salida del Return to Arkham. La tampoco domino muy bien la noticia, pero se supone que va a salir esta remasterización de Arkham City y Arkham Asylum de Batman, y como que retrasaron la salida porque los fans encontraron que la web no mejoraba mucho. Como que están trabajando en que sea mejor. Ese tipo de decisiones a Elías le encantan. No, es una estupidez de la gente. Cuando las empresas escuchan a los fans y eso le encanta particularmente a Elías. Me encanta. No, no, pero a lo que yo voy es que hay gente que para la que el 4K es Dios, y cuando lo comparan con una Play 4 2080, qué basura. Basura. De toda esa gente elitista. No, no es elitismo. Me gustaría saber, porque es un elitismo ridículo. ¿Cuántos tienen televisores 4K que aguanten esto? Que a lo mejor lo tienen y por eso quieren, están esperando la calidad. Son, para mí son minorías muy vocales. Sí. No sé si porque una tele 4K es carísima. Es que yo sé que Andrés me entiende, porque Andrés ve televisión en una tele a la que parece que le pegaron un pelotazo. Tengo dos, una que funciona muy bien y una que... Y una es la que vimos... Y la regalona. Es, no, en visión depredador. Perfecto. Bueno, la televisión de mi abuela tiene ese problema, tiene como que se le descompensaron los magnetos de los... Sí, típico. Porque era plasma. Del plasma de un día a otro, un día está funcionando y el día... Ah, pero el plasma tiene ese tema, sí, que muere. Pero sí... Nada. Un día para otro. Te apareció el mensaje: si compro un nuevo televisor. Sí, morada. Entonces, cuando la gente hace comparación entre Xbox 360 y Play 3, y ponen la wea al lado, y hacen, pues me acuerdo los videos de GTA donde los weones se acercaban al piso y veían la textura de las piedras en el piso. Una estupidez. Para mí, una estupidez del porte. Yo debo reconocer que a mí me gusta ver esos videos. Porque, sobre todo el tema del frame rate de la wea, pero debo reconocer que muy pocas veces noto la diferencia. Yo también. Es que tiene que ser con el zoom, como digo, ya cuando hacen el zoom a la textura de la tierra. Un sufrimiento para los desarrolladores en tratar de hacer un juego que sea bacán y que no pese. No, y aparte. Claro, y aparte que te venden el hype de. Y es como para crear estas rencillas entre gente que tiene consolas distintas. Me encanta. Uno que tiene una consola y otros que tienen consolas peores. Tú sabes que es mentira. No. A mí me da lo mismo. Mira, sí, a mí el tema con el Xbox es que yo nunca he sido muy de Microsoft. Yo tengo un Xbox 360. No, fue mi incursión a Microsoft. Nunca había tenido una prueba, ¿cachai? Sí. Yo también me compré un Xbox 360 y me arrepiento porque jugué muy poco, entonces... Pero jugaste Alan Wake. Es que lo compré para Alan Wake. Y después... Perdóname. Un ERTE. No puedo jugar. ¡Ah, un ERTE! Es una... cuenta. Se le drogue. Es una... Un plagio de Uncharted. Bueno, me imagino que has visto el video comparado. Con Drogue. A mí se me olvidó el tema, yo iba buscando y se me olvidó. Una vez lo conversamos. Vamos a tocar algún día. Oye, pero. Ah, pero ya lo que yo iba a contar, sorry, te interrumpa. No, ¿cuánto cuesta Metal Gear 5 nuevo? ¿El original o el Complete Edition que salió hace como una semana? No, el original. Ahora actualmente te hará unas 30, no, 25. Lo compré en la Feria Friki. Nuevo. Sellado. Nuevo, sellado. 17 lucas. Muy bien, Feria Friki. Vayan a la Feria Friki. Yo no sé si está fe el caballero, él no sabía lo que estaba vendiendo. A lo mejor le daba lo mismo. Lo único, venía como con timbre, decía solo para la venta en México. A lo mejor era un por no vender, claro. Esos típicos que vienen así como bondeados con las consolas. Decía México, solo México. Solo la puerta de mano de la guía. Claro. Lo puso en la consola. Y esa es la única. Sale con picote. Señor Spielberg. Es la única canción que tiene el juego. Esa es la versión de México. Esa es la única razón por la que lo compré, por la que estoy jugando Metal Gear. Así que dense con una piedra que salieron con la suya y de alguna manera estoy jugando Metal Gear. Tuvieron, te cuento que fue una trampa de la gente. Era un caballero disfrazado. Era era un fan disfrazado para venderme el juego y obligarme a jugar. Así la única manera en la que Elías va a jugar si le damos una ganga. Están esperando la esquina, ahí viene Elías. Claro, viene Elías con el bigote así actuando. ¡Oh, 17 mil pesos! Claro, después no va a llegar así. No, porque yo le he insistido tanto, pues llegué yo detrás. ¿Se lo llevó? Sí, se lo llevó. Ah, muy bien. Ahí están los 17, la diferencia. ¡Pam, pam, pam! La mujer de Metal Gear, pues, weón. Estaba con Sergio Lantadilla, y de hecho él me dijo, mira, juego. Yo le dije, ¿cuánto cuesta el Metal Gear? Y él me dijo, debe costar 30 lucas. Y me dijo, ¿cuánto? 17. Ni lo pensé. No, muy buena decisión. Debería, caíste redondito. Lo hicimos, Sergio. Suerte, Sergio, en tu estadía en Estados Unidos. Está viajando en este momento. Está en el aire. ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡No, Sergio! Un saludo al avión. Es gente que le hace el chavo al avión. Sí. Bueno, no seas pesado. Soy beba. Era niño, no sabía lo que hacía. El día fue ayer. Bueno, eso con las noticias. Entonces ahora me gustaría que pasáramos a la lectura de los correos que nos escriben nuestros amigos. ¿Lectura de los correos? Sí, pues eso habíamos dicho. ¿No? Sí, pues. En fin, lectura de los correos. Y esta semana hicimos un experimento. Tenemos una nueva plataforma. Ya no leemos correos. Llamada Discord. Ya no leemos correos. Ahora leemos Discord. O sea, no Discord. Discord. ¿Escorts? Escorts. Una especie de red. Como un... ¿Puedo conocer desconocidos? Puedes conocer. No sé si puedes buscar desconocidos. Pero puedes crear canales públicos y difundirlos y la gente se puede meter sin tener que ser autorizado previamente. ¿Menores de 18? No lo sé. No, es que estoy pensando en esas salas como de Latin Chat o de IRC. Ah, perfecto. Pensando en esas salas así como trivia, de Concepción. Sí, esas eran las salas que te metí ahí, estoy seguro. Sabía trivia, weón, yo era el campeón de trivia, me encantaba esa sala. Sí, Elias. Es parecido, pero este está enfocado a videojuegos y nosotros como Ovejas Mecánicas lo utilizamos. ¿Está enfocado a videojuegos? Tiene avatars o fotos de cuerpo completo. Tiene avatars. ¿Tiene? ¿Ah? Está enfocado a videojuegos y nosotros, como estaba diciendo, como Ovejas Mecánicas lo estamos utilizando para cualquier otra cosa menos eso. La idea, de hecho, el eslogan es olvídate de Skype y de TeamSpeak, que es un software muy utilizado para jugar. De hecho, los chicos de Ocupa Cris, ¿cierto? Los chicos de Perspective TV, saludos, que me tuvieron invitado a todo esto. Solo te vi un momento porque Twitch. Sí, yo me veía con mi cámara, no. Mi internet no es. ¿Te escuchabais más o menos? Eso. ¿No te veíais? Con Andrés, con otro Andrés Tocayo, hicimos varias pruebas y la sofisticación que tienen ellos es bastante elevada. ¿Qué ocupabais tú de micrófono? Mis audífonos del teléfono. Oh. Y ellos me escuchaban bien. El tema es que había hoy una configuración del software que utilizan ellos entre TeamSpeak, una interfaz que hacen para poder transmitir. De hecho, no sé si cuando los chiquillos te invitaron, te mandaron como un software que había que ejecutar y veía el stream de forma directa. Instalé todas las webs. Una locura. ¿Qué? Una locura que no. Yo le decía a Andrés, vos dime, yo lo voy a hacer. Yo lo mismo le dije. No sé qué estoy haciendo. Sí, yo le dije lo mismo, a ver, pero ya. Así doble clic acá, clic acá. Entre el Andrés y el Chicken me orientaron y pudimos hacer, estuve acompañándolo, estaban jugando más FP. Algo sale. Muy interesante. Y bueno, la gracia de esta cuestión, volviendo al tema de Discord, es que tratan de como ponerlo por sobre TeamSpeak, por sobre Skype, como para la plataforma de interacción entre videojuegadores. Yo creo que sí debe ir por sobre Skype, ¿no? De más. Discord. D-I-S-O-R-T. Pero esto al final no era un chat. Es todo, es chat. Es chat, es voz. No sé si es video, no creo. Porque cuando estés jugando no tenés tiempo de mirar en la cara a la gente. ¿Para qué? ¿Para qué? La idea es chatear mientras estés jugando. Y hablar. Ni siquiera miro la cara a la gente cuando estoy con ellos. Claro, pero entonces esto es adicional. Es un chat dentro de. Claro, porque además, por ejemplo, hay un canal de voz donde está Buruso. Hola, Buruso. llámalo. ¡Uruso! Ocupemos la tecnología. Y hay algunos canales. No es que no está conectado, dice, aparece silenciado. Por ejemplo, en el canal de. Escuchando. En el. Escuchando futuramente. Oye, probablemente. El server se llama Rebaño Mecánico. Y está, ahí tenemos la sala general, momentos divertidos, porque estamos buscando momentos divertidos del programa. Colabora con tus momentos divertidos. Sí, recuerden mandar el momento exacto, o sea, el capítulo y el minutaje exacto del momento. Como este. Por ejemplo. No estaba preparado. Es casi minuto 50. Ahora me arrepiento. Me sorprendiste. Ah, no, no, ahora la vocalidad. Momentos divertidos. Una vez te queda la última. Ahora Elías, ahora sí. Pero para la próxima pregunta. No esperaba ese halo de. O sea. De espontaneidad, no lo esperaba. Es la gracia de tener invitados espontáneos. O una gracia que haga. Eso, así que manden los momentos divertidos. Tenemos spoilers de Mr. Robot, una sala pedida por el público, así que. Ya. ¿Qué pasó? Es que de verdad me golpeó. Te sorprendiste. Hoy están hablando del capítulo 10. Me saldré de la sala de spoilers de Mr. Robot. Y está el canal de preguntas para el programa, en este caso específico del episodio 41. Partimos con 41. Dan Inés. ¿Qué dice Dan Inés? Saludos y pregunta para Elías. ¿Le gustó la segunda temporada de Gotham? Supongo que terminó de verla. Sí. Yo espero la tercera con muchas ganas. Sí. ¿Te gustó la segunda? Sí. Yo estoy súper contento con Gotham. Es una ¿Más sensación. Que la primera? Difícil. ¿Por qué? Porque la primera temporada me gusta mucho porque de verdad es un show policial sobre oficiales de Gótica, ¿cachai? Es como La Ley y el Orden, pero... Exactamente, La Ley y el Orden Gotham. Me recuerda mucho a un cómic que se llamaba Gotham Central, que era sobre los policías de... Sí, lo recuerdo, sí. Salió durante un par de años en los años 2000, ¿cachai? Entonces como que me gustaba eso, ¿cachai? Conocer a los hombres y mujeres del Departamento de Policía de Ciudad Gótica. De hecho, cuando estáis describiendo la serie, escuchaba la música de La Ley y el Orden. Nos escribe Pipos. Ah, pero la segunda temporada es más de cómic, sobre todo más de villanos de cómic, es más comiquera, ¿cachai? Perfecto. Y parte muy bien. Los primeros tres capítulos son como casi si los juntáis fueran una película. Ah, bien, interesante. Nunca he visto Gotham. Deberías. La debo ver. Pipos nos escribe. Un saludo a los guachos de Ovejas Mecánicas. No sé si es como sentirme, yo no soy guacho. ¿Qué se cree? Como también a los del rebaño. Gracias por hacer programas tan largos. Tenemos apellido. Me acompañan en mis eternos duelos de Yu-Gi-Oh! En el emulador de PSP. Yu-Gi-Oh! De PSP, que. Emulador. Qué específico. Sí, sí. Es como una droga súper específica, sí. Como mientras. Claro. ¿Sí? Y es solo para cuando juega Yu-Gi-Oh! En su emulador de PSP. Sí, es como mientras me inyecto adrenalina de zorra en el pene. ¿Caché? Mira que es como una weá. Ha cambiado el como una la línea editorial. Claro, la es que como más fuerte. Que después de que me arrojaste comida en la cara. Perdón, salió el Elías oculto. Perdón. Salió el Elías después del programa del concurso de las 20 preguntas. Más desinhibido. Tengo una pregunta para el encorbatado Roberto, que sería yo en este caso. ¿Cuál fue tu. Corbata negra? Es gris, en teoría. El termo es negro. Es shiny en realidad. Sí. Glossy shiny. O sea, es más propensa a las rayas. Es una corbata iPhone 7. Claro. ¿Cuál fue tu reacción cuando supiste que venía el campeón universal Kevin Owens de la WWE a Chile? Estaba anunciado oficialmente que viene Kevin Owens a Chile, el campeón actual. Saludos a todos. ¿Cuándo se anunció esto? Hace un par de días. No lo anuncié en la página. Saludos a todos y esperando alguna manifestación artística de Elías en conmemoración al 11 de septiembre. Se despide Pipocio. Yo estoy contento, me gusta que. ¿Estamos? ¿Quedan 3 días, 4 días? ¿Qué día cae el 11? 8, estamos 8. ¿11? O sea, ¿domingo? ¿Domingo? Creo. Vamos a echarlo. ¿Cómo se llama? Discord. Vamos a juntarnos con Discord con las tropas. Ay, Dios mío. Con la gorra de mi general. Of course. Estoy contento porque la gente estaba pidiendo a gritos a Owens. Sí, un poco la gente lo quiere mucho a Kevin Owens. Es un personaje. Nunca lo había escuchado, pero ya con ese nombre Kevin Owens es un, de hecho su nombre es un homenaje a Owen Hart, que es su luchador favorito. Ah, bacán, no sé. Porque él se llama Kevin Steen, ese es su nombre de las indies, no sé cuál es su nombre. Y Steen era un nombre. Steen. Ah, ya, no era por Steen. No Steen, no, no, no. Kevin Steen. Y cuando en la WWE te adoptan, te hacen cambiarte el nombre. Ah. Porque ellos son dueños de tu nombre, esa es la gracia de la WWE. O era, ya como que se ha perdido un poco. Él eligió ponerse el nombre de Kevin Owens por por Owen Hart, y su hijo que se llama Owen Steen en honor a Owen Hart. Ah, oye, Kevin Owen viene aquí. Tú estabas diciendo algo, yo tenía como preguntar, no, sorry. Viene a Chile a luchar en el evento WWE Live Santiago. ¿Cuándo? En octubre, no me acuerdo la fecha exacta. Estoy... ¿Lo vas a ir a ver? Sí. Sí, tengo entradas. El 5 y el 6, si no me equivoco. Voy a la fecha agregada del 5. La WWE es el nuevo Arjona. Tiene que agregar fechas porque se llenan de no. Tú ibas a decir algo de Owen cuando yo vi que la gente lo quiere mucho. ¿Tú decir lo algo? Quiere mucho porque, bueno, es que es un tipo muy genuino, es un tipo creíble, entre comillas, dentro de los personajes es actuales. ¿Es como un underdog? No. Es el... ¿No salió de la nada, de la tierra así? No, porque el underdog es un personaje bueno. Kevin Owens es un personaje malvado dentro del mundo de la lucha libre. Pero para ser malvado es como un malvado bien querido, ¿eh? Es que es un malvado creíble, es como Stone Cold en ese sentido. Es como un twinner el término que se utiliza. Pero Stone Cold se hizo bueno después. Se hizo bueno. El caso de Stone Cold, el caso de varios luchadores de ese tipo, es que se hacen buenos porque la gente quiere que sean buenos. Sí. Los empujan. Que sean como el héroe del que sea el popular, claro. Con Owens pasa algo así. Tú supiste que el momento cuando... Porque ganó el título hace poco. Sí. Por una intervención de Triple H en un evento. Que él no sabía. Pues si lo comentamos. ¿Lo comentamos? O sea, yo se lo comenté a alguien. O sea, tú me lo contaste a mí, pero no sé si fue en el programa. Ah, tampoco me acuerdo si fue en el programa. Bueno, no importa. La cosa es que en el evento, cuando él se transformó en campeón. Porque todos los resultados de la lucha libre están prescritos. Y se informa, por ejemplo, no sé, vamos a luchar nosotros tres. Oye, Andrés, tú le vas a ganar a Elías y te vas a ser campeón. Perfecto, ya, listo. En este caso, estaban informados todos, salvo dos, que el resultado iba a ser uno, y estos otros dos sabían que iba a ser otro. Ya. Yeah. Entonces, Owen no sabía que iba a ganar. Él no sabía que iba a transformar en campeón y en ese momento. Y se supone que... la reacción era genuina. Y... La Stephanie tampoco sabía y... Por eso, sabía solo Triple H y... el buen con el que estaba peleando. Y el buen que perdió. Seth Rollins, que era el ex campeón. Y se enteraron todos los demás en el momento. Mick Foley. Cosas que pasaban en la lucha libre en los 80, cosas así como de. Para buscar esa reacción espontánea de. Porque este gallo no sabía qué hacer, porque de hecho lo pensó. Porque para él el resultado era otro, entonces. Claro, estaba, entonces que como que no se mete, si él se mete en aprietos si gana y se supone que tenía que perder. Pues. De hecho han pasado cosas como. De anécdotas en que los referees se equivocan al contar y gana otro que no debería ganar y los echan, lo despiden. Pero Kevin Owens ganó. Sí, el único que estaría faltando por venir es Jericho, Chris Jericho, que es amigo de Kevin Owens. En la tele, al menos. Yo me imagino que la diablo también es esta gente, son gente que trabaja punta y se lleva mal porque les pagan para llevarse mal. Entonces, lo tienen que tratar bien a Owens para que venga recomendado. Yo creo que va a luchar contra... Va a ser una triple amenaza típica de evento en el extranjero. No creo que sea nada así. ¿No va a luchar contra Ariel Levy? Lo que puede pasar es que a veces los hacen en los house shows, en los eventos así como fuera de la televisión normal, es que como van a ser dos fechas, que en la fecha del jueves pierda el título. ¿En lo recupera? Ha pasado. Si lo recupera o la misma noche al final o... al día siguiente. ¿Esto se transmite por algún lugar? ¿O no, solamente no. Esa es la gracia, no se transmite en ninguna. Roberto lo va a ver en platea alta o baja, no sé. Y nadie más lo va a ver. Lo voy a grabar con mi celular, lo voy a subir a YouTube y luego la WWE lo bajará un día o dos días después. Y te va como a expulsar del club de fans. Claro, me van a expulsar de YouTube. Te mereces este bigote. Así que pero era mío. Gracias a Pipo. Nos quedamos con tu nombre. Claro, me van a cambiar el nombre. Se llama, nos escribe Akuma TNT. Nuestro gran amigo Akuma. Buenas lanudos hidráulicos. Pregunta para todos. Lanudos hidráulicos. Buen nombre. ¿Aún mantienen sus juguetes de infancia? Esta pregunta no la han hecho muchas veces. ¿O sus mamás las botaron como me pasó a mí? Yo tenía figuras de Star Wars del año 82 que ahora valdrían millones. Bueno, no sé si tanto. También G.I. Joe, Transformers, He-Man, Tortugas Ninja, etcétera, etcétera. Eso, esa pregunta la han hecho. Sí. Mi colección murió con la destrucción de mis He-Man en hocico de mi perro. Mi perro destruyó mi colección de He-Man y de ahí dije, basta con eso. No es por desmerecer la pregunta. Las infancia. Bueno, adiós. ¿Y Elías? Yo, todos estos juguetes son juguetes de adulto. Tengo solo dos juguetes en esta pieza que son de mi infancia. De todos mis Playmobiles. Está súper descuidado. Sí, este Playmobil. Solo este Playmobil es de mi infancia. El resto no. Este es de mi infancia. Y ese Rey de los Cazafantasmas que está al lado, sí, de Robocop. Se nota, ese está carreteado. Sí, tiene hasta pegamento. Sí. De una vez que se rompió el equipo de Proton, mi papá lo pegó y quedó en la huella digital de mi papá con pegamento. ¿Lo pudiste traer? Por supuesto. Este, lo recuerda, lo tomado la raza anterior. Tiene un par de manchas blancas que no tenía la otra. No, ¿qué está hablando? Este también es un juguete de la infancia y ahí en la guatita tiene la huella digital de mi padre marcada. Yo quiero ver eso. ¿Lo cansé de ver? Oye, sí, pero me gusta porque tiene guatita. Pero sí, qué buena esa huella, tengo un recuerdo para siempre. Ray tenía guatita. Sí, la huella digital de mi padre. Con pegamento, porque podrías pedir un bono en la ISAPRE, pero con la guata de Rey. Porque se le rompió la cosita que con la que se pegaba, que se enganchaba el equipo de protones. Ah, perfecto. Entonces, ¿y eso lo perdiste? Sí, el equipo de protones está perdido. Entonces mi papá, no sé por qué, se le ocurrió pegarlo y me dejó su huella con pegamento. Pero si encontraras otra figura parecida, ¿se la adosarías? ¿El equipo de protones? Sí, o sea, ya lo deja así. No, le pondría el equipo de protones si apareciera un equipo de protones. Si alguien dona un equipo de protones, se lo pongo. Para las figuras de la serie del año 87. ¿Dónde tiene? Está atrás, está ahí. 84. Uf. Oh, ante el terremoto. 84. Sí, soy viejo. Así que eso, no sé tú, André. No tuve juguetes, no recuerdo haber tenido colección de juguetes. No. ¿Pero algún juguete sí? No, nada. Mi mano le ponía caritas. Sí, no. ¿Ningún juguete? ¿Una pelota? La colección que tengo ahora, que le hicimos con mi mujer hace poquito. ¿Un resorte? No. ¿Un yo-yo? No era lo tuyo. No se podía. Ah. Pero ahora tenemos colección de juguetes. No de 5 años. Tenemos harto. ¿Tienes juguetes de macros? Fundamentalmente macros. Tengo de Highlander. Y él es de los que pone cúpulas de vidrio. Sí, Cono y Freddy Mercury. Echando Forever. Y varias más. Y ella tiene una colección. Y ella tiene una colección antigua de Sailor Moon. Bacán. ¿En el living? En el living. Ah, ya sé cuáles son. Bacán. Eran bonitas las figuras de Sailor Moon. Yo me acuerdo de esa época. Era, es que yo me acuerdo que cuando empezaron a salir ese tipo de figuras de Sailor Moon, de Dragon Ball, como que a mí me cambiaron un poco el paradigma de lo que se espera de un juguete, porque son figuras, o no eran juguetes. Claro, no eran para jugar, no podía ser el Kamehameha o lo que fuese. Ok, muchas gracias a Akuma por su pregunta. Nos escribe señor Vikingo. ¿Quién es este? Qué amable. Es, no sé, así se llama en Discord. ¿Es nuevo? Salud por Vikingo. Puede que sea de nuevo, no sé. Saludos, queridos pastores de Ovejas bien. Mecánicas. Saludos. Ya me puse al día con todos los capítulos, incluso con el capítulo 0. Siempre me han acompañado, parece que sí, no. Siempre me han acompañado mientras leo un libro, un juego Monster Hunter, mientras juego Magic the Gathering. ¿Cero the Gathering. Es eléctricas? ¿Cómo, verdad? ¿Es la eléctricas? ¿Ovejas eléctricas? ¿Es el 0? No, el piloto no. Porque una vez me encontré en Evox que decía algo. No, esa es otra gente. Esa es otra gente. Es la competencia. El pura tontera. Y esta parte seguida. Por eso yo no sonaba como yo en ese podcast. Elías, que españolado suena. Sí. Respecto al video que harán con los momentos graciosos, ¿qué piensa Elías sobre que a lo menos la mitad de los videos tendrán frases dichas por él mismo? Yo ya me convencí de que el 95% va a ser. Espero se lo tome con humor, así como se muestra en los podcasts. Como se muestra, no es que se lo tome realmente con humor. Sí, claro, yo soy tal cual como en los podcasts. Sí. Si nos reímos, yo por eso molestarlo aquí, porque después no se le puede ni hablar. Un saludo a la distancia. Somos igual que Adam y Jamie de los, sí, los Cazadores. No tenemos trato. Nos escribimos estos papeles, yo después aquí le escribo, lo debemos hacer, claro. Y se los dejo ahí encima y no nos vemos hasta la otra semana. Y apenas se termine este proyecto, nunca más voy a tener un proyecto contigo. Nos odiamos. No, sí, eso era con Pablo Muñoz. Claro. Eso era con Pablo Muñoz. Nosotros nos llevamos bien. A él lo odiamos. ¿A él lo odiamos? Sí, lo odiamos. No. Pero si había gente que se odiaba en Glitch, ¿no? Pero nunca pretendieron no odiarse. Ah, cierto. Siempre fueron honestos con su odio mutuo. Nunca dejaste trabajaría jamás contigo. No, no. Nunca no. volvió a pasar. Es que no, no había plata por medio. Yo creo que si hubiese habido plata, se habrían hecho los amigos en la como tele. Cazadores de mitos, que duró 10 años de. Ellos no se llevan bien. ¿No? Se odian. O sea, no se odian. No se odian, pero constantemente remarcaron los dos por su lado que no eran amigos. Y que trabajar con el otro era desde ligeramente molesto hasta un infierno. Qué terrible. Imagínate, 10 años haciendo un programa a dos personas que no querían trabajar. Años se pasan volando. Bueno, cuando terminas sentado en. Cuando terminas sentado en diamantes, probablemente sí, ¿cachai? El dinero que te dan ahí. Pero ahí es donde ese típico. Creo, no sé si no lo utilicé, pero los ricos también lloran. Claro, así no, como Woody Harrelson en Zombieland. Sí, por los billetes. Hoy me cae tan mal Adam Savage. No, él le tira despajos de billetes cuando lo vea. Jamie no fue a mi matrimonio. Que es una cuestión que siempre que él decía siempre. Cuando le preguntaban si eran amigos, ya Jamie ni siquiera fue a mi matrimonio. Pero no fue porque no estaba invitado. Eso mismo siempre me he preguntado. Porque es re fácil decir no sí, fue claro, a mi matrimonio. Que no lo invité. ¿No es cierto, Elías? Nosotros bien sabemos. Nosotros sobre bien eso. Sabemos sobre gente que no te invita a su matrimonio. Sí, bien lo sabemos. Yo te invité. No, no, no me refiero sí, a ti. No, sí, me refiero a otra persona que no invita a matrimonio. En fin. No hablemos de temas desagradables. No hablemos de otros programas. Claro. Nos saluda un gran amigo que está nos debe la visita, pero que pronto se concretará. Felipe Larena es más conocido como Chicken. ¡Uy, Chicken! Muy buena táctico. Persona. Muy buena persona. Es un gran tipo. Es un gran tipo. Alto. Un gran orientador de personas que no entienden cómo utilizar la tecnología. Ah, él chicken, fue excelente. Él me educó a través de Skype para utilizar su magia negra tecnológica. Y un gran fanático de Pokémon. Y está jugando Metroid en este momento. Y un gran fanático de Pokémon antes de que Pokémon fuera Pokémon moda, Go. Claro, me refiero a Pokémon de verdad, ¿cachai? El Chicken es de esos que tienen en su Pokémon de Game Boy Advance 200 horas registradas de juego. Así por lo bajo. Nos escribe y nos dice: cabros, una pregunta de un tema que probablemente tocarán. Ya tocamos, de hecho. ¿Qué piensan de la nueva PlayStation 4 Pro? Oh, e intentos similares de otras compañías como Microsoft o Nintendo con la New Nintendo 3DS en el sentido de dar una alternativa de gama alta a la misma consola. ¿Es mejor para el consumidor o genera más confusión? ¿Qué piensan que ocurrirá desde el lado de los desarrolladores? Saludos desde Perspective TV. Nos vemos pronto. Así es, nos vemos pronto. Saludos a Perspective TV, saludos a Chicken, saludos a todos. Es una pregunta compleja. Es muy compleja, muy de hecho, profunda. De hecho, sí, yo no sé por qué nos tira este tipo de preguntas a nosotros en venganza. No, yo creo que le interesa nuestro punto de vista. Era un punto que me parece súper válido, no le había dado vuelta a eso, pero sí crea confusión, ¿cierto? Pasó. A ver. Oye, pero si la gente se confunde, por eso. Por los 3DS pasa. Por eso en las series matan a los personajes y van a salir después en películas, ¿cachai? Cuesta decidir en cuál vaya a invertir la plata. Ese es un tema. No, y la gente se cuestiona y dice: chuta, es otra consola, disculpe, ¿me pueden aclarar esto? Claro, ¿cuál es mejor? Lo que pasó no es lo mismo, pero con el Wii U, por ejemplo. La gente, cuando salió el Wii U, la gente pensaba que era un aditamento, que la pantalla era un aditamento del Wii original. Y costó mucho sacarse la mensajería de que es una máquina nueva. Es una no hablemos de nuestro público experto ni de. No. Hablemos de usuarios promedio. De, o sea, Juanito de la calle. Yo he escuchado gente decir: ¡oh, yo jugué Mario Party en un Wii! ¿No? Claro. Pero jugaste el de Wii U, ¿cachai? Claro. Ah, no es lo mismo. Y ahí, sí. Claro. Entonces, claro, este tipo. ¿Cuál es el de la pantalla? No, el de la el control, que es una pantalla, es el de Wii U. Ah, pero el de los Wii Motes es el otro. No, este también. Y ahí. Perfecto. Bueno, yo hace 3 días atrás tuve esa conversación con gente en la pega. Claro. Ah, y son la misma consola. Y ahí después como que pierden el interés. Entonces. Después, no, mejor me compro un Play 4. Es más fácil. Y ahora ya tampoco eso es más fácil. Tampoco eso es más fácil. Entonces sí es súper válido lo que dice el Chicken. Sí genera confusión. Sí genera confusión. Y lo otro es que cambia un poco el horizonte del mercado. Porque ahora es como los teléfonos. Lo que estábamos hablando del iPhone. Porque ahora existe el PlayStation 4 y el PlayStation 4 Pro. Que es como una especie de PlayStation 4S. Como los iPhone. ¿Cachai? Un punto intermedio. En oro rosado. En este caso son negro y probablemente blanco. Probablemente blanco. Oye, y. La otra pregunta. Bueno, ¿y el Slim finalmente, ¿el Slim qué es finalmente? Es un PlayStation 4 pequeño. Pequeño, pero ¿es más mini en otros aspectos? Creo que le sacaron algo, pero no recuerdo qué. Un puerto, pero un puerto que no se... El puerto de audio óptico. Ese puerto lo sacaron. Hay gente que lo usa, hay gente que tiene home theaters más antiguos que utilizan el puerto óptico que no tienen entradas de HDMI. Ya. Entonces es un puerto que es de alta calidad de audio, pero que es medio antiguo. ¿Cuál es el puerto óptico? Ese que tiene una lucecita roja. Que es, utiliza fibra óptica para llevar el audio de una parte a la otra. Agarraría tu consola, pero me da flojera. Probablemente tu tele Sony también tenga un puerto de infrarrojo. O sea, de óptico. Y eso lo eliminaron porque ya la tecnología ha avanzado lo suficiente y en teoría ya debería tener un home theater con HDMI que aguante sonido digital. El resto del sistema ya está forzado. Claro, bueno, Nintendo lo hace mucho el tema de la iterancia de las consolas con sus 3DS, que saca su New Nintendo 3DS y el, no sé, etcétera, etcétera. Bueno, los del DS existen como tres. Está el Nintendo, el DS, el DS Lite, el DSi. Son tres. Después está el 3DS y el New 3DS. Y dentro de los 3DS está el normal y el XL. Y dentro de los New 3DS está el normal y el XL. Entonces, yo solo compré el XL, el 3DS XL. Yo también, ese es el que tengo. Y sé que han habido otras versiones y hace poco lo hablamos, ¿no? Cuando salió la versión 2D para Japón, ¿o no? Claro, lo lanzaron en Japón y existe un 2DS. Que es para niños, no es como ya. Clam, digamos, no se cierra, como abierto siempre y está construido. Y es 2D. Algo parecido, es como pensado más en los niños, ¿sí? Como que es más duro, se puede, no se destroza tan fácil, claro. Menos delicado porque no tiene tanta parte móvil. Sí. Se pueden meter los deditos. Claro. así que, bueno, tratando de volver a la pregunta que estaba haciendo el chico, que fueron varias en verdad. ¿Es mejor para el consumidor o genera más confusión? Yo creo que mitad y mitad. Para un tipo de consumidor es mejor porque te dan más opciones. Generalmente dicen que para el consumidor es mejor tener más opciones que menos opciones. Pero, no sé. También por lo que decía Lely, es súper válido que la gente que está menos enterada del tema se pueda confundir y no puede no saber qué comprar. Saludo a Felipe Caviedes, ex colega que siempre me pide que lo salude. Sorry. Saludo a Felipe Caviedes. Saludo, Felipe. Ex colega de la red. Siempre me habla de él. Saludo, ex colega. Siempre me lo dice después del programa, Felipe. Bueno, no sé. Felipe también. Me dice, pues no, otra vez no lo saludé. Justo termina el programa y me dice, no lo saludé otra vez. Y la polera, acuérdate, vamos a hacer. 40 la polera, weón. Ya, pero en fin. Recuérdame lo de la polera cuando nos vayamos. Sobre los desarrolladores, finalmente, para cerrar con el tema, creo que va a ser un poco más de pega, pero si la infraestructura de trabajo de PlayStation 4 es similar a la de PC, los desarrolladores de PC ya tendrían que tenerlo asociado el hecho de crear assets, o sea, del juego que te aguanten desde un tarro de mierda hasta la máquina tope de línea, entonces no debería ser tan complicado ese paso. ¿Existirá la posibilidad de que hayan juegos hechos pensados para la Play 4 y que jugarlo en la Play 4.5 no signifique ninguna mejora? No lo sé. Estaría aventurando cosas. ¿Es que factible, ni siquiera Sony o como que lo que sea la 4.5 lo va a escalar y lo va a mejorar? No, es un software. De hecho, utilizaron un término que no es retrocompatibilidad, sino que es todo lo contrario, es como simultánea compatibilidad. Como forward compatibility, compatibilidad hacia adelante. Entonces los juegos que son pensados para el PlayStation 4 deberían correr sí o sí con un upgrade, con un parche en el PlayStation 4.5 con mejoras. Si no, correrían igual. Claro. Mantendrían el baseline. No, asumo que mínimo que lo mantengan, ¿cachai? Claro. Pero parece que no es automático. ¿Qué pasaría si tener el 4.5, salvo juegos específicos, no significa nada? ¿Es que es una opción? Yo creo que sí. Yo creo que con juegos que son de estudios más pequeños, que no tienen como las lucas para crear assets mejores, el juego ya es como es. No hay más plata para hacer. ¿Eso quiere decir que ustedes pagarían 400 lucas solo por ver piedras en el piso mejor? Sí, lo harían. Es que la como que lo que están empujando ahora es el tema del 4K y el HDR. Y esa visualmente es súper atractivo porque te da colores mucho más saturados, negros mucho más. Hay una cuestión, pero tenés que tener una tele especial. Todo tiene que siempre estar mejorando. Es la mejora continua. Y tenéis que tener una tele especial que no todo el mundo tiene, y es por software. De hecho, a partir de la próxima semana, todos los PlayStation 4 actuales van a ser compatibles con HDR si tienen la tele que corresponde, que cuesta varios cientos de miles de pesos. Yo sé que de nuestros amigos Leo Salinas es daltónico. Sí. De nuestros amigos, ¿había un daltónico o no? El ilustrador Gonzalo Ordóñez. Hasta donde yo sé, Genso. ¿Genso? Sí. ¿Es daltónico? Sí, tenía un problema de daltonismo, no sé en qué grado, pero él veía, tenía un problema con los rojos y con los verdes. Yo sabía que en nuestras conversaciones, no en nuestras conversaciones, también habíamos hablado lo de recuerdo que él lo comentó en su momento, no sé si eso se resuelve. Y pensar que Genso me molestó públicamente en la Comic Con por tener una Xbox One y él tenía una Play 4. Pero él de alguna manera. ¿Para qué te sirve tu Play 4? Lo resuelve porque tiene. Que no es cierto. He visto las ilustraciones que igual tiene una paleta de color guía. Sí. O sea, de alguna manera lo compensa. Como nuestro conocido, bueno, Leo Salinas, el que está hablando día, es tiene un poco web. De comida en el bigote. ¿El comercial que tú parviste? No, ese es Pablo. El hombre que está el hombre que está arriba. Hola. El de la el de la no ¿tampoco? No, ese es Rob. El que era el jefe de Glitch. Jefe de Glitch. Ah, perfecto. Bueno, él es daltónico y es diseñador. Él no me invitó a su matrimonio, así que no es eso. No se ha casado. No se ha casado. ¿Ah? ¿Por eso no me invito? ¿Por eso no me invito? No, el Leo, claro, el diseñador gráfico, el diseñador web. Ah, y también trabaja. Pero él lo resolvió con los códigos. El de puros unos y ceros. Le puso un celofán encima. Claro. Bueno, venden lentes, se supone, ¿sí? Para la gente que sufre de datos. Bueno, muchas gracias a Chicken por su pregunta. Muy gracias. Buena. Nos escribe Brusan. ¿Brusan? No es Bruso, es Brusan. Brusan. B-R-U-S-A-N. Brusan. Grandes pastores mecánicos, quería consultarles qué. Perdón, apareció algo. ¿Qué les parece la arremetida de Nintendo con el Super Mario Run? Ah, lo hablamos. ¿Les parece que es lo apropiado para entrar en los juegos móviles? Sí. ¿Con Mario? Sí. De todas maneras. De hecho, gratis de Mario en el SRunner. Sí, para mí la verdadera noticia no es el juego en sí. La verdadera noticia es que Nintendo haga por primera vez algo ligeramente no esperado, algo ligeramente nuevo. ¿Me entendí? Sí. Algo que los saque de sus políticas habituales. Por algo. Correcto. Que tenían que partir. ¿Sí? ¿Será impulsado por Pokémon GO esto? No, pues sí, acuérdate que esto viene de antes. La alianza que habíamos comentado es del año pasado. Venía, anunciaron la NX y la alianza con Dina, DNA. Habían dicho que iban a lanzar. Sí. Y esto ya es son las primeras muestras. Ahí está, claro, Mario está considerado Animal Crossing, creo que Zelda. Y algo más. ¿Hay un Donkey Kong en su momento? Parece que Donkey Kong también es una de las propiedades intelectuales que van a darle énfasis en los celulares. Muy bonito. Oye, pues ya me imagino un Endless Runner de un monito. ¿Ya existe? ¿Qué dice? ¿Cómo? Hay una empresa muy conocida. Hay una empresa conocida, chilena, de un monito que dice. ¡Ah! ¡Habla con Nintendo! Hagamos un skin. ¿Convendrá? Para que. Pero si llega Miyamoto. Pero del monito estamos hablando. Cómprenlo, muchachos. ¿Del monito gorila? Del gorila. Ah. No, pues si llega después Miyamoto. Cómprenlo, muchachos. Claro. Como los Simpsons. Oye, nos escribe C. Alarcón. Me imagino que. No sé. Carlos. No sé. Voy a decir Carlos o Claudio. Demer es su nick. Hola, chicos de Ovejas Mecánicas. Me estoy quedando corto de podcast en la semana, por lo que me gustaría saber qué otros podcasts escuchan o me recomiendan. Él es el hombre de los podcasts. Empecé a seguir Giant Bomb y Idle Thumbs gracias a las recomendaciones de Roberto. Yo igual. Pero aún así, no llenan mi eterna jornada laboral. Trayecto a casa, trabajo. Es que él es de esas personas que para mí son tan sobrecapacitadas, donde pueden trabajar y escuchar gente hablando al mismo tiempo. Yo no puedo. Yo sí puedo. Yo en mi antiguo trabajo. No escucho. Tú puedes. Ah, claro, tú tienes esa capacidad. Para mí hay gente que es sobrecapacitada. Yo en mi antiguo trabajo podía perfectamente ver una película, escuchar un podcast sin problema. Mi actual trabajo no. Su compañero de puesto lo odia, Elías. Cállate, escucha. De hecho, era más o menos. Me estoy escuchando a mí mismo. Escuchando un podcast sobre Rosa Salvaje. Bueno, te recomiendo. Es más, una vez escuché por lo menos dos podcasts de los que hacía en Glitch. Lo escuché mientras trabajaba en el call center. Ah, perfecto. Sí, señora, si la estoy escuchando. Reinicia el computador. Te recomiendo El Rincón Nostálgico de Elias. Ah, por favor, que está saliendo toda la semana. Pulentania. Ya que estamos. Pulentania. Que solo tiene tres capítulos, pero. Son buenos. No sé si son buenos. Pero... El programa que odias por su nombre. ¿Cuál? Tu podcast que odias por tu nombre. No. El otro. ¿Ese? No. Ya. No. No recomendable. No, no recomendable. Yo de los que escucho yo, bueno, Giant Bombcast y el Beastcast, que es la versión de Nueva York. Oye, Dan Riker, a propósito, se va para Nueva York, definitivamente. Y va a tener como una gente que seguimos por internet. Muy bien. ¿Va a ser una subsidiaria desde allá? Es que ya hay una subsidiaria en Nueva York, donde está Vinny Carabella, donde está Alex Navarro. Igual. Va a ser parte de ese equipo ahora. Puta, igual me gusta la interacción que tiene con Jeff. Con Jeff. Pero bueno, las que ha tenido con Vinny son bastante. De hecho, para mí ellos dos son como los hombres. Para mí. De hecho, la interacción que tiene con Vinny Carabella es muy buena, porque Vinny también tiene esa weá de improvisar mucho ya, y le faltaba como ese tercer hombre. Mandejero. Y exacto. ¿Y por qué se queda en Nueva York por la señora? Por su señora, porque es una decisión, se casó y se van a ir a Nueva York. Y porque aparentemente ama la ciudad de Nueva York a diferencia de la ciudad de San Francisco, la cual lo digo. San Francisco. ¿Oye a San Francisco? Bonita. Pero a lo mejor la encuentra aburrida, no sé. No, no sé, yo lo que he escuchado, estos gallos siempre hablan de San Francisco y siempre se quejan de San Francisco. ¿Por qué? Porque la encuentran cara, la encuentran claro. ¿Hipster? Media sucia. ¿Sucia? Sí. Sí. ¿Tiene que perdón? No, claro, ¿tiene que perdón? ¿Olor? Olor a marihuana por todos lados. Sí, porque ahí es libre, de libre consumo, o casi libre. Bueno, tiene problemas de sequía. ¿Tiene playa? Es muy cara en los arriendos, es muy cara la vida. Pero claro. Nueva York. Pero es que por lo menos Nueva York como que vale la pena, es como esa la hora. Y que la gente es como media snob. Eso sí, eso es San Francisco, lo ha tenido toda la vida. Toda la vida. Entonces, por eso no, a este gallo como que no le gusta, porque este es como es del Middle America, es del centro de Estados Unidos, que son la gente como más tranqui, más relajada. Puede ser, Entonces, como que, claro. Y encuentro que todo es muy caro para comer en la calle, por ejemplo. Cuando estaba sorprendido que en Nueva York te podías comprar con $3 un pedazo de pizza. En San Francisco todo cuesta 10. ¿Cachai? Ya. O sea, si queréis comer así como una hueá piola, cuesta $15 y caro. Ya, igual entendible. Así que eso, se va para allá y te recomiendo eso. Y del canal de Idle Thumbs te recomiendo Idle Weekends. Es un poco hipster, debo reconocerlo, pero es entretenido lo que proponen. ¿Qué proponen? Hablan sobre temas específicos parecidos a lo que hacemos nosotros, pero además como tienen una especie de que se llama proyectos de fin de semana, porque el programa va el viernes, y como que te hablan de cosas que te podrían interesar ver o hacer o leer o escuchar durante tu fin de semana. Oye, bacán. Idle Weekend, interesante. El podcast que recomendaste una vez sobre los crímenes, Serial, gran podcast, pero es corto. Pero parece que no lo recomendaste al aire. No, no lo recomendé al aire. Es un en Estados Unidos hay una cadena, entre comillas, de podcast que se llama This American Life. De ese This American Life salió un subproducto que se llama Serial o Serial. Y tiene dos temporadas. La primera temporada tiene 10 episodios, si no me equivoco, o un onceavo que salió después, donde siguen un crimen específico. Una periodista investiga semana a semana cómo se desarrolló. En este caso era un crimen de una muchacha de un supuestamente por su novio de un high school, ¿cómo se llama? De la secundaria, y que supuestamente le había asesinado a su novio, al cual metieron preso, pero la evidencia aparentemente es circunstancial y podría no haber sido él el culpable. ¿Y cómo lo explican? ¿Como narrado? ¿Cómo? Es narrado, la muchacha. Es como Truman Capote en La Sangre Fría, güey. Claro, y te hablan de los personajes y te los describe físicamente. Y dice, por ejemplo, ahora voy a hablar con, no sé, con el Rob, un muchacho bajo que se afeita la cabeza, utiliza anteojos, usa boina, ¿cachai? Te lo describe de risa fácil, ¿cachai? Entonces, como que tú te vas creando los personajes. Es como es como una especie de radionovela. ¿Sale una persona interpretando la voz del pueblo? No. Es solo la voz de la periodista. Y además tiene como secciones, entre comillas, en vivo, donde ella entrevista a personas directamente, como que te hace la introducción de la persona a la que vas a escuchar y después la escuchas. El primer caso dura 10 episodios y es sobre este cabro que mató a esta cabra, supuestamente. Es un solo caso. Un solo caso durante 10 semanas. Y en la segunda temporada es sobre un soldado norteamericano que supuestamente desertó de Afganistán. Y están como que investigan de por qué lo hizo. Lo recomiendo, es muy bueno, es cortito, sí, o sea, te va y dura una hora cada episodio aproximadamente, son 10, va a tener 2, o sea, son 20 horas. En inglés, sí, en inglés. Bueno, es que escucha el Giant Bomb, así que, o sea, en Discas, así que no creo que haya problema. Y finalmente, ¿cuál podría ser? El de terror, lo escucho un pedazo, ese sí que es actuado, se llama. ¿Es un radioteatro? Ese es un radioteatro, así. propiamente tal, se llama The Deep Vault. Deep Vault, voy a mostrar ahí. Como el baúl profundo. El baúl profundo, claro. O la válvula, la bóveda profunda. Y tiene episodios, creo que son 10 y son actuados. Tiene Foley, es un radio teatro. ¿Y es de terror? Escucha un pedacito nomás porque quiero sentarme a escuchar. No quiero escucharlo en la micro. Pero si va a estar en la Vega, que es más piola, puede empezar a gritar en la micro. Claro. Claro. Claro. Así que eso te recomiendo yo. No sé si ustedes escuchan algunos podcasts. No. Últimamente no. Yo escucho a través de iVoox, antes escuchaba mucho audiolibros. Ah, eso es bueno. Así que. Eso es recomendable. Si me quedo corto de escuchar Ovejas Mecánicas, escucho algunos. Sí. Eso es muy recomendable también. Nos escribe Buruso. Buruso. Ahora sí. Saludos, Ovejas Discord. Es bueno saber que también los tendremos por acá. Pregunta. ¿Han practicado algún deporte? Ahora bien, los invito alguna vez a alguna pichanga de fútbol porque faltaba gente, o en su calidad de famoso de internet los han invitado a alguna maratona de beneficios. Saludos. No. No practico ningún deporte, nunca jugué fútbol. Rayuela corta, no sé si cuenta. Caminata ligera. Yo hice aikido. ¿Cómo? Ulala, señor olímpico. No duré mucho, pero... ¿Cómo se dice entonces? Pero sí, bonito. ¿Sí? Me gustó. Era muy, lo que sí, el sensei que tenía era súper estricto y él quería que el grupo llevara a él el samurái. Y eso encontré que era muy extremo. Sí, porque yo pensé que era solamente ejercicio físico, pero luego estaba toda la filosofía. Y es muy raro ser samurái en esto. Pero como ejercicio muy bueno. Volaba. Literalmente te hacían en lo alto. No sé cómo lo hacía. No nos inviten nunca a tus pichangas. Gracias. Sí, o sea, podemos ir a verte. Sí. Si haces un asado, ahí te puedo ayudar más. Así que eso. Mr. Chalachasca. Chalachasca. No he escuchado el capítulo 40, tal vez ya lo hablaron. Dice, buena. Quería preguntar, ¿qué opinan sobre las nuevas normas de YouTube y si creen que su contenido puede verse afectado? Ya eso nomás sería. Saludos, Samper Fly. No creo que nos afecten mucho a nosotros. A nosotros no. Tú que estás ahí. Con YouTube ahora más. ¿Tú en tu trabajo? No, pues si yo trabajo. Es contenido para todo público. Es contenido infantil, principalmente. Claro, así que Elías no se vería afectado. Yo creo que los que se van a ver afectados más serían un. Yo lo hablé con los chiquillos de. Benito. Sí, el Benito, el de Genalgo. Pero lo hablé con los muchachos de Perspective TV. No sé si cachai, pero YouTube cambió un poco sus políticas. Y ahora no vas a poder monetizar si tienes contenido. Vocabulario para mayores, digamos, contenido vulgar, etcétera. O sea, que Tyler Durden. No, claro, Tyler Durden. Entonces, ¿cómo se llama? Gente como youtubers más vociferantes, youtubers más para adultos, digamos, su forma de hablar y expresarse, claro, ya no podrían monetizar. Claro, lo que querría hacer YouTube es blanquear un poco el contenido para que los sponsors digan, sí, me voy a poner aquí. Para que no sea, para que sea más difícil, más fácil la asignación de slot de tiempo en distintos lugares. Así que eso, no, ya nosotros no creo que nos afecte porque no somos polémicos. Porque somos latinos también. Porque nos ven 1500 personas semanales. No sé, no creo que todavía nos afecte de ninguna forma porque tampoco, a no ser que nos pongan un flag. Claro. Que no creo. Espero que no. No nos acusen. No nos flagueen si es que hablamos algo que a ustedes no les parece. Por favor. Eso. Y finalmente nos escribe Ryusei. Saludos cordiales, estimados pastores del rebaño mecánico. Saludos. Tengo una pregunta para hacerles a los presentes. ¿Cuál canción prefieren? ¿Mambo Number 5? ¿Tequila o el Acerejé? Saludos. ¿Cuál es Tequila? De la Tortuga Ninja. Me gusta porque sale la Tortuga Ninja. ¿Cuál? Creo que la Tequila. Primera. Hay una escena, al principio como están como bailando cuando van camino por la alcantarilla. Era... Ah, pero está hablando de la película. ¿Primera película? La primera película. No sé, yo tendría que decir Mambo Number 5, la odio. Yo creo que Tequila es buena, es como un más clásico. Eso a mí me decís, yo creo que Tequila podría gustarme más. ¡Tequila! ¿Qué es lo que esto es? Son Abbas. ¿Abbas? Sí. Están buenísimas. ¿Cuál era la tercera opción? La CRG. No, ya. Sería Tequila, CRG y Mambo Number 5 al final. Sí, es más alegre CRG. Así que eso sería. ¿Esos fueron los correos? Esto es un vicio, perdona. No, por favor, adelante. Están para eso. Están para eso. ¿Hacemos al tiro o hacemos una pausa? Al tiro. Elías. Cuéntame, Roberto. Mira, antes de continuar con el programa, no he podido evitar darme cuenta de algo en estos ¿Ya cuántos meses llevamos grabando? Casi 9. Uf, interminables meses, se han hecho una eternidad. Sí, lo bueno es que de poco, como hemos invitado a gente nueva, se ha hecho un poco más llevadero, pero bueno, ese es tema para otro, para otra sesión de terapia en pareja. Así es. No he podido evitar darme cuenta desde que empezamos a grabar en tu casa de que te faltan figuras. ¿Que iba a ser solamente un día? No. ¿Y han sido 40 capítulos? Yo recuerdo cuando dijimos que íbamos a grabar solo donde el Rob. Sí. Y grabamos 3 episodios. Hoy día me di cuenta de eso. Pero bueno, te quería decir otra cosa. Cuéntame. Me he dado cuenta que, si bien eres un coleccionista, siento que te faltan figuras. ¿En serio? ¿Tú crees que tengo un pedazo de esta pieza sin tapizar en juguetes? Es que más allá va una especialización de las figuras, porque tienes de todo tipo, salvo de un tipo. ¿Cuál? Y la que te quería mencionar. Pops. ¿No tienes? No me salió. No me salió. Pero los ubicas. ¿Lo puedes hacer tú? ¡Oh, genial! Pops de... no sé qué marca son, pero... Pops. Los Pops, los típicos personajes de cabeza grande. Basado en... En distintos personajillos de la cultura pop. Y gracias a eso, nosotros tenemos, para poder ayudarte con esa falencia que tienes tú de figuras. Tienes toda la razón, necesito, y ahora que tú me lo dijiste, lo necesito más. Ahora que destacaste... Ahora que lo hiciste obvio, necesito... Y para eso... Saciar mi vicio tenemos... por los... No me sale... Gracias, Roberto. Tenemos unos nuevos amigos y auspiciadores del programa que nos pueden ayudar. ¿Nuevos? En mi caso, primeros amigos. ¿Quiénes son estos primeros amigos? Holy Geek. Santa Geek. Santa Ñoñez. ¿Ñoñez? Batman. Holy Geek es una tienda que está ubicada en los Dos Caracoles de Providencia, al lado del metro Los Leones. Pensé que era una secta. Podría serlo. Ok. Es solo el primer paso, vender juguetes. Podríamos hablar de que tienen un templo bastante importante que consiste de 2 locales. ¿Dos? ¿No solo uno? No, son los locales... Aprendan otros supuestos negocios de la cultura nerd. Que tienen solo uno, ¿no? Patético. Ellos tienen 2. ¡Dos! El 57 y el 58A de los Dos Caracoles. ¡Wow! Son... ¿Esos como vecinos? ¿Son pegados? Son pegados, uno al lado del otro, pero son... por la forma en que están los Dos Caracoles, son independientes, pero está uno al lado del otro. Perfecto. Y Holy Geek, durante esta semana de fiestas patrias o pre-fiestas patrias, tienen una oferta. ¿Una oferta? Enfocada específicamente en pop. Tienen oferta... ¿Me salió? ¿O te salió mejor? Tienen oferta los pop normales. Ok. A solo 9,000 pesos. 9,990. 9,990. Están muy rebajados. Están los pop super size, que son los grandotes. ¡Wow! A 13,990. Genial. Están los Pop Rides, que son como unos autos bien bonitos. Hay de los Cazafantasmas, hay de Scooby-Doo, hay una serie de franquicias. Perfecto. Pero es un autito. Y esos están a 25.990. No puedo esperar. Pop también tiene una y ahí es donde puedes empezar a llenar, a expandirte más allá de tu habitación. Tiene una línea hogar. Ok. ¿Muebles? No. Tienen utensilios de cocina. Por ejemplo, tienen... Max, que son los tazones típicos para tomar el café, pero imagínate que fuera que le extirpáramos la cabeza a uno de esos pop, la agrandáramos y la transformáramos en una pieza de losa. Quiero beber todos mis desayunos de la cabeza de Daenerys Targaryen, de Game of Thrones. ¿Saben quién está? ¿Quién está? ¿Que vi hoy día en la tienda? Boba Fett. ¡Oh! Golpeaste mi segundo vicio obsesivo. Mira mi lámpara, mira mi reloj, mira mis poleras, mira mis juguetes de Boba Fett. Si algo he visto es que te gusta algo Boba Fett. Esos tazones están a 12.990. Y son grandes, tazones grandotes. No son el típico tazón chiquitito, redondo, estampado que te venden. Esas cosas que venden todas las otras en tiendas. En Mercado Libre. Nah. También tienen saleros y pimenteros. Para que pongas a... Para ponerle sazón a mi vida. Exactamente, a 15.990. Y... Tienen mini pops, porque tú tienes llaves. Como todos los... Obvio. Como todo adulto que se respeta tiene llaves. ¿Qué piensas? ¿Que dejó la puerta abierta? ¿Qué pasaría con todos estos juguetes, Roberto? Es lo Simpson cuando dice, soy adulto, tengo llaves. No me acuerdo. No sé si no recuerdo de dónde es tu referencia. Pero tienen llaveros también. También de figuras de pop a 4.990. Y finalmente, lápices. ¿Tú escribes? A veces. Sí, para las 20 preguntas, por ejemplo. Sí. O para firmar los cheques que voy a firmar para comprar todos estos pops. No me salió. Gracias, Roberto. Ajá, 3.990. O 2 por 7.000. Te puedes llevar 2. Uno de Boba Fett, por ejemplo. Uno de un Stormtrooper. Si quieres enfocarte solo en Star Wars. O puede ser de... Hay de lucha libre. Eso sería tu obsesión. Por supuesto, la mía. Así que eso. Todo eso en Holy Geek. También tienen otras ofertas. relacionadas con Game of Thrones, las figuras de Dark Horse, que son muy bonitas. Hermosas. 2 por 34.990. Genial. Que también creo que de Game of Thrones no tienes mucho. No. Te hace falta de Game of Thrones, ¿viste? Si todavía... Marcaste otra falencia, deja de destacar mis defectos. Y lo siguiente, yo sé que te gusta mucho, son las figuras de McFarlane Toys. Hermosas figuras. McFarlane hace mejores figuras que cómics. Es verdad, sí. Bueno, Spawn de HBO era más o menos interesante. ¿Sí? Pero tenemos figuras de Assassin's Creed y de Walking Dead de 13 centímetros de alto. Wow. 2 por 24.990. Puedes llevarte un Ezio y puedes llevarte un Rick Grimes. Ezio Auditore. Ezio Auditore de Firenze. O un Rick Grimes. O a Michonne y no sé, otro personaje de Game of Thrones. A todos mis personajes favoritos de Walking Dead, que no sabemos si estarán vivos o muertos para la siguiente temporada. Es cierto, spoiler, compadre. Spoilers. Negan los tiene. Así que iba a decir otra cosa. No, Negan. Sí. Negan, el villano, los tiene ahí en la punta de su bata a punto de eliminar a uno. Es cierto. Eso, y también tenemos de la marca Mezco Toys. Okay. Que hace también figuras de varias marcas. Tiene la línea de Mortal Kombat X. ¡Ah! Con los personajes de el querido Mortal Kombat X. Exactamente, Sub-Zero, Scorpion y no sé qué más, su de Reptile y Mortal Kombat. ¿Qué más está? Bueno, están los hijos, estos medio raros. Claro, los hijos de Nick. El hijo de, Cage. La hija de Johnny Cage, el hijo de Liu Kang. No, ¿cuál es el hijo? Kunlao parece. Kunlao parece que tiene un descendiente gay. Claro, también tienen una oferta de 2 por 29.990. Así que puedes replicar tu batalla preferida del juego en formato figura. ¿Eh? Hagan algo más creativo que juntar a Sub-Zero con Scorpion, lo por cierto, favor. Pues, todo lo demás, si esto no es suficiente para ti, ¿hay tienes, más? Todo lo demás de la tienda que no está en esta lista está con un 10% de descuento, mencionando a Ovejas Mecánicas. Ovejas Mecánicas, quiere decir que nuestro público, nuestro fiel y bello público que nos escucha, si se acerca a Holy Geek en Los Dos Caracoles, Los Dos Caracoles y dos. Dice Ovejas Mecánicas, no es nada más. No es tan fácil. ¿No? Tienen que hablar con los. Pero Roberto, tú y tus condiciones, tienen que hablar con la gente. Tienen que interactuar con ellos. Pueden hablarle por Facebook. Están en Facebook. Es un poco más fácil. Y, claro, le hablan por el chat. ¿Y también le pueden decir por el chat Ovejas Mecánicas? Yo creo que sí, podrían hacerlo. Traten de ir en persona para que les crean, porque después van a decir. Son estos tipos de Ovejas Mecánicas que están escribiendo para tener juguetes con 10% de descuento. Exactamente. Así que. Arruinaste todo mi plan, Roberto. Los muchachos de Holy Geek tienen figuras de todo tipo, no tienen solo Pop, no tienen solo de McFarlane, tienen, bueno, también tienen la línea de Batman Arkham Knight. ¡Wow! Con una serie de figuras. Tremendo donde... juego, todos los juegos de Arkham, sí, pero Arkham Knight. Figuras más bonitas como Red Hood, Azrael, tienen a Mambat, tienen a. Profesor Pig. Al Profesor Pig, tienen a Harley Quinn, Gatúbela, entre otros. Catwoman, Roberto. Catwoman. 24.990, pero con un 10% de descuento queda como en 22 y algo, así que no es un mal descuento. Todo cortesía de Ovejas Mecánicas. Y cuando vayan, no. En realidad no cortesía nuestra, cortesía de Holy Geek. Hacen también envíos a regiones, que es muy importante para la gente que es de regiones. Muchos de ¿quién es de regiones, Roberto? Solo la gente de Santiago importa. Solo la gente de Santiago importa, pero también. Yo soy nacido y criado en Santiago. Lo sabemos. A partir de glitch.cl ya. Ahí renací. Así que ya lo saben, acérquense a Holy Geek en Los Dos Caracoles, que está ubicado en Providencia, 2216, locales 57A y 58A. Los pisos de arriba. Son como este es un caracol, entonces consideren que es como el tercer piso. No los que se inundaron con el Mapocho. Exactamente, ¿no? Así que sus juguetes son 100% libres de excremento. Sí, no van a tener coliformes fecales ni estafilococos de ningún tipo. Muy bien. Así que así vayan. Me gustan mis juguetes, sin cólera. Muy bien. Muchas gracias. Le queremos agradecer a Juli por el gentil oficio de este episodio. Y por su gentileza al recibirnos en su local con esta petición de por favor, auspícianos. Sí, somos un programa honrado, pobre pero honrado. Tenemos maní. Y no estamos llorando por dinero, como otra gente que siempre llora por dinero en sus podcasts y videos. Y no solo por dinero, pero en fin. En fin. Eso. Vayan a Holy Geek, mencionen a Ovejas Mecánicas y disfruten todos los descuentos que ellos tienen hasta el 17 de septiembre y el resto con el 10%. Hermoso. Muchas gracias. ¿Continuamos con el programa? Continuamos con el programa. Oigan, con eso damos pie a... el bloque central. Bloque central. Un poco tarde, pero no tan tarde como otras veces. Porque ya no tenemos correo, ya se fueron los correos. Gracias, Discord. El bloque central es un tema que lo conversamos. Está hecho a la medida para Andrés. Son muy lindos. Para nuestro amigo Andrés. Y antes de partir la grabación estábamos hablando de cómo nos íbamos a referir a este tema. Y yo le dije a Elías, seamos Ovejas Mecánicas y refirámonos como nos referimos en el chat interno. Y es clásicos del horror con monstruos, entre comillas, poco comunes. Y por favor, Andrés, te doy a ti el pie para que elijas con cuál queremos partir. Pero ustedes están, por favor, están disparando hacerlo. Una de esas películas, no voy a decir cuál, pero es una película de la cual Andrés podría hacer un podcast solo. Sí, hay dos que ama. Parte por una de las que ama. Es muy difícil la decisión, ¿eh? Pero El Exorcista. El Exorcista. El Exorcista. ¿Qué tiene de poco convencional? Bueno, el villano del demonio, pero... Es una niña, por lo menos en la primera. O no, Andrés, o nos va a contradecir todo lo que estamos... Va a sacar un dato del libro original, va a decir... No, en realidad era todo un sueño. Mira, yo... Canta el Exorcista. Es muy buena. Desahoga todo lo que no te dejan hacer en tu pega. Muchas gracias. Suéltame las cadenas. Traidores. El Exorcista es un libro. El Exorcista es un libro que... Existe un libro del año 72 y al año siguiente lo hicieron película. Pero rápidamente, bueno. Rápidamente, sí. En ese tiempo pasaban esas cosas, no es como. Pasaba porque, de hecho, creo que leyeron cuando todavía el libro no se estaba terminando de escribir. ¡Wow! ¿Leyeron el borrador? No sé exactamente cómo fue, porque de hecho fue el escritor el que eligió al director. ¡Wow! ¿Quiénes pueden hacer eso? Me golpea. De hecho, esa es una de las razones por qué el libro es tan, la película es tan fiel al libro. ¿Es fiel al libro? ¿Has leído el libro, tu imagen? Sí, leí. ¿Y es fiel? Sí, súper fiel. Y lo que me gusta del Exorcista es que es una película de horror, pero además es una película full dramática. Entonces, por esa línea siento que no ha envejecido, ha envejecido muy bien. Claro. De hecho, en realidad yo no sé si tiene que ver con la época... Pero para mí más pre-Star Wars, entonces era mucho más seria. No, sí, pero no, en realidad me refería a cuando nosotros la vimos y habíamos sido expuestos a probablemente horrores más gráficos, ¿cachai? Yo no la siento tanto como una película de terror, yo la siento más como un drama tensional, ¿cachai? Yo la veo como un drama, sí. Porque tanto en el libro como en la película, en el libro se siente mucho más que siempre te deja la duda si es una posesión satánica o no. En el libro siempre está las dos posibilidades. Y eso siempre es lo más dramático. Final. Claro. En la película igual se acentúa. Sí, claro, la película quizás por el aspecto visual. Claro. Deja bastante claro que es. Drama del padre Carrasco, súper potente. Es un poco más ambiguo quizás en ese sentido. No, a mí. Tengo. Creo que hay escena específica. Hay una escena con una jeringa. La escena del crucifijo. Sí. ¿Ahí le inyectan algo o se le rompe una aguja? ¿Cómo es? Que esa escena como que me recuerdo que me asustó un poco. O muestran sí, cómo le ponen. Hay una... varias veces que le pone porque recibe. O quizás el simple acto de la inyección. ¿Ya? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que ponte tú, las escenas de terror en el libro están redactadas como ya y la niña hizo tal cosa. No entra más en detalle. Entonces el caminó al revés por la escalera. Claro. Y eso es tal cual, no se detiene mucho a leer, a dar demasiadas explicaciones gráficas. No ocurre. Simplemente va narrando los. Hay personas hay escritores que son tan todo lo contrario, hay escritores que pueden estar 3-4 páginas detallando los surcos en tu mucho. Cara, ¿cachai? Sí. De hecho se recuerdo bien, está narrada la escena en que la niña baja. Hace como esta araña invertida que no salió en la película. Que no sale en la película original, pues salió en la remasterización de los 2000, no recuerdo en qué año. No, pero es una película bien cruda, como película. Sí. Y bueno, lo que pasa es que el escritor hizo varias cosas. Bueno, era un escritor que hacía historias cómicas. Pero wow. Había trabajado para el ejército, recuerdo, y creo que había trabajado para. Haciendo reportes también para el ejército. Ya. Entonces en algún momento creo conversando con alguien le dijo, oye, ¿y tu sueño que era dedicarte a escribir? Y ahí como que empezó a escribir y estudió con los jesuitas. ¿Habrá visto Horrores de la Guerra? Reportó. Probablemente vio Horrores de la Guerra. Quizás algo en vivo. Porque hay mucha gente post experiencia bélica que hizo varias películas relacionadas con el terror. Y lo que yo sé es que él, cuando estudió como en el año 40, 50, 60, puede ser, había escuchado un caso de exorcismo que era como en el año 40, que los mientras le estaba estudiando con los jesuitas. Entonces, ¿no el exorcismo de Emily Rose? No, era el exorcismo de que está basado en el. Porque él, cuando lo estudió como periodísticamente, pero no quiso hacer una historia literal por respeto a las personas, porque ese tiempo se estaban protegiendo los nombres. Claro. Bueno, entonces hizo una historia de ficción donde juntó varias cosas relacionadas con la sociedad en general. Ya, perfecto. Sale, pero eso. Es una historia súper dramática porque le interesaba un poco eso. Independiente de que él hacía comedia, se hizo una historia súper responsable con los curas, con por qué le ha estado en todo ese ambiente. Dentro de todo, la película creo que sí es bien responsable con el catolicismo. Una historia respetuosa. El tipo, yo siento por lo que he leído de él y las otras películas que he visto de él, es como bien filósofo en ese, es como que siempre está pensando como en la maldad o en cómo son los seres humanos por dentro, cómo funcionan las creencias, como bien aterrizado por ese lado. Pero siempre como el punto así como de metafísico. Ya. O sea, un poco más, como ya. Sí, se un poco más profundo. Más profundo. No, quizás se pierde un poco eso en la película. No sé si han visto El Exorcista 3. No. No, o sea, sí, pero no tengo muchos recuerdos. Pero tú una vez me hablaste de esa escena de terror. Sí. Que sí es muy de terror. Yo creo que es más de. Hay una escena del Exorcista 3 que yo creo que es más de terror que cualquier escena de la primera. ¿Cuál? Descríbamela, porque quizás la vi. Lo que pasa es que si tú la ves comparada con los efectos de ahora, no va a ocurrir algo tan terrorífico. Pero hay una escena muy larga, y eso por spoiler, obviamente. Una escena muy larga donde se muestra un pasillo y al fondo del pasillo es como están dentro, esta escena ocurre dentro de un hospital psiquiátrico. Perfecto. Entonces está un pasillo donde se muestra, creo que la recepción del hospital, donde están los recepcionistas y se cruzan enfermeras haciendo diferentes actividades del turno de la noche y no pasa nada, es una escena muy larga, no sé, más de un minuto, simplemente esto, y de repente de la nada, desde una esquina del pasillo aparece una persona que se abalanza sobre otra la recepcionista. Por atrás, ¿cierto? Claro. Pero es como por el costado, así es como un plan un poco con un poco de aire hacia atrás, ¿cierto? Es aire hacia atrás, hacia adelante. Tú ves como en perspectiva todo y todo ocurre en el fondo. Perfecto. Pero es como tan intenso que tú estás como ya empiezas a ver la escena, pero como así, ahora, ¡pum! Algo va a pasar, tú te empiezas a relajar y la escena que ocurre es tan rápida que tú, claro, es como que aparece, claro. Y corte, ¿cachai? Y tú quedas ahí muy pegado y pasa y tiene otras par de escenas, pero similares. ¿Cómo la atacaba por atrás? Era como yo lo recuerdo. Es que ni siquiera creo que lo alcanza a atacar. Simplemente muestran el acercamiento de ahí. Y el corte está. ¿Y es con las manos? Sí, con las manos. Ya. Porque está como poseído. Y es como justo donde está terminando la escena, sí. ¿Cachai? Es como que ahora ¡pa! Y se acaba. Y de la nada. Otra escena que para esa época yo no la había visto, para las civiles, que era una señora arriba en el techo. Porque, caminando. Porque el demonio ahora está en los abuelitos. Ah, abuelitos, okay. Que tienen problemas mentales. ¿De qué era El Exorcismo? Exorcista 2. Es una película que nadie quiere, que se llama El Heretic. Esa era, sí, de Heretic, sí. Cuando ya es grande. Pero actúa el mismo padre Merrin. No, sí, ya me di cuenta. No está de ahí, ¿verdad? No. ¿Qué pasó? Que el audio no está capturando la. Pero la GoPro. Ahora lo suyo. La GoPro saca el audio idéntico. Ya. ¿Pero qué opinan? Nuestros compañeros, para que no monopolizar el. Si me di cuenta como a la media hora de que habíamos partido, pero ya. Te encontraba que estaba muy chiquitita la. Veremos qué pasa. ¿Hay que gritar? No. ¿Hay que bailar? Todo de nuevo, palabra por palabra. No. A ver, de las que están aquí, de las que yo recuerdo. No empecé a gritar, Roberto. No, Poltergeist. Oye, sorry, volviendo al Exorcista un momento. En esas largas, no tan largas conversaciones con Andrés cuando me vomita su cultura cinematográfica en la cara, me diste un detalle del Exorcista que me encanta y nunca he tenido la oportunidad de ver esa película porque no la puedo encontrar en internet para descargar. Ah, la tengo. ¿Será la que estás pensando? Ah, no sé. La, ¿cómo se llama? Dila. Es que hay una película que se llama, no sé si es la misma, La Novena Configuración. La Novena Configuración. Ah, es muy bueno. Hay un detalle. ¿Ustedes se acuerdan del Exorcista, no? Sí. Ya, bueno, pero no te acuerdas de este detalle porque es nada. Es muy probable. En la primera escena en que la niña. Hay una escena en la película en que está. La mamá era una actriz famosa y está haciendo como está una. El director, claro, de la película. Una convivencia así con mucha gente como de la farándula o no farándula, gente destacada de la sociedad. Claro, socialites, digamos. En su casa, en su living. Y hay un tipo que está compartiendo que es un astronauta. Pero no te lo dicen en la película. Sí, no, sí lo dice. ¿Lo dice en la película? Sí, lo dice, como que está un poco contando de que él va a viajar, va a hacer un punto de despegue, creo que la luna, no sé dónde va a ir. Y de repente baja esta niña y le tira una frase al mira, directo. Pero ella baja y la escena gira en torno a otra, wea. ¿No? Sí, gira como ella iba. que de repente aparece la niña. Pero ella iba como sucia con algo, ¿no? Estoy inventando. Lo que pasa es que mira al tipo y le dice, tú te vas a morir solo, allá arriba. Y ahí se orina encima. ¿Cachai? Y ahí como que la gente se espanta, como esta niña y la hija a lo mejor aquí, y ahí como que corta. Y el tipo queda ahí, con cara de plop. De espanto. Hay una película que se llama La Novena Configuración, que trata acerca de la locura. Yeah. Y la película parte con un cohete que está a punto de despegar y que se aborta la misión. Y se aborta la misión porque luego se muestra, esto como parte del spoiler del principio, a este astronauta que canceló el vuelo por se volvió un poco loco, entra en locura porque no quiere morir solo en el espacio. Y es el astronauta de... ¿El mismo astronauta? Sí, pues, no es el mismo actor. No, claro. No, no es el mismo actor, pero es el mismo personaje. Y también actúa el padre Carras. ¿Como padre Carras? No, el mismo actor del padre Carras. Ah, ya, pero hace otro personaje. Sí, pero es bien buena. Entonces película. Es como un personaje que está en las dos películas. Un personaje ultra secundario, sí, en El Exorcista, y es el protagonista de esta otra película. Hay otro protagonista del Exorcista 3, del Exorcista 1, que es un padre que aparece en El Exorcista. Aparecen varios personajes que son... contando El Exorcista 3. ¿Y el... esa del astronauta? Sí, es posterior. Posterior. Cronológicamente. Estaría en orden, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya. O sea, él ya había visto. La novena configuración. Tengo, te la voy a pasar. Por favor, porque no la encuentro por torrent. No, no la he encontrado jamás por torrent. The Ninth Configuration. Es un detalle que me encanta del Exorcista. De hecho, probablemente la última vez que la vi fue solo para fijarme en eso. La última vez que la vi ahí en el cine, hace un poquito cuando la reestrenaron en... ¿Tomis? Sé que hay otra película de la que eres un especialista enfermo. Sí, pero continuemos para no seguir. Pero yo quiero hablar... Y quiero... Pero quiero saltármela por ahora. Muy bien. Y quiero ir a una película que a mí me encanta, pero me encanta exclusivamente... Creo que la película en general... Siempre hago esta hueá, empiezo a hablar antes de decir ya, pico. The Mist. A mí me gusta mucho The Mist. Ya creo que The Mist es como una película clase B en general. Stephen King. Frank Darabont, el de The Walking Dead. Uh-huh. Pero el final me encanta. No sé si spoilear el final. El de fuga de Shawshank Redemption. Shawshank Redemption. Ulala. Sí. ¿Y cómo se dice entonces? Shawshank Redemption. Ya, háganlo, weón, háganlo. Shawshank Redemption. Shawshank. Me encanta The Mist, weón. Y no sé, ¿qué hacemos? ¿Hablamos de The Mist o...? Hablemos. Sí, el relato de Stephen King... ¿No tiene ese final? No tiene el final. Y eso de Stephen King dijo, no, pero esta es una de las veces en las que Stephen King sí le gustó. Sí aprueba. Ah, mira, yo pensé que no. No es como con El Resplandor. Es que de hecho creo que Stephen King le vende violita a Frank Darabont. Creo que siente que son las que más respetan. Es que igual el loco es medio Rey Midas Frank Darabont. Yo no sé si el mismo, si él fue el que hizo también esta, la mujer que le rompe las piernas al escritor. Misery también es Frank Darabont. No sea, me pillaste. Veamos, a ver. Google. Bueno, Misery es muy buena. Yo leí el libro, güey. Nunca había leído el libro. Es Kathy Bates, ¿cierto? Kathy Bates. No, pero bueno, The Mist, yo la partí. Es una de esas películas que como que me encontré nomás. No sabía de qué se trataba. No, es de Rob Reiner. No sabía de qué se trataba, no. La dieron un día en la tarde por el Space. Oye, Rob Reiner es conocido, weón. No sabía que era ese caballero. ¡Ay! Ese gordito barbón, sí. Rob Reiner, para la gente a ver si se acuerdan, sí, de él. Una cara bien conocida. Bonachona, sí. Sí. Me recordó al actor que hacía del magnate de Jurassic Park, que también era director. No, pero no murió. Sí. Entonces The Mist la estaba dando un día en el Space, así como un sábado a las 3 de la tarde. Y la empecé a ver sin mucha fe. Dije, película de terror que no asusta. Los monstruos son... Pero, puta, me encanta. Y esto es una expresión que ocupamos mucho acá. La galería de personajes. Y algunos, de hecho, algunos actores son buenos con los que este compadre siempre trabaja. ¿Darabont? Sí, en La Milla Verde, en... Mira, tenemos a en The Walking Dead. El viejo que está en el auto también atrás. ese actor siempre trabaja con él. Es uno de los guardias en la Milla Verde, es Dale en The Walking Dead, la mina rapada también, pues, la que era la mamá de los niños, la que sale al final de la película, casi al final. Ella también aparece en Walking Dead, ¿no? Sí, ella también aparece en The Walking Dead. A ver, ¿qué datos podemos dar? Bueno, está Thomas Jane, protagonista. Uh-huh. Que yo siempre digo que él debería ser Highlander. De Punisher. De Punisher, eso quería decir, el Punisher. El Punisher no tan querido, pero por mí sí querido. Para mí, ¿sí? Igual. Es que después, como que se reivindicó un poco con el público que no lo quería, con ese el cortometraje, corto. Sí. Un corto del Punisher, muy bueno. De este gallo que hace puros cortos en YouTube de superhéroes. Pues tiene uno de Venom. No me acuerdo cómo se llama. Y en este corto también actúa Hellboy, Ron Perlman. ¿Sí? Sí, el minusválido que trabaja en la tienda. Ah, de paso. ¿Cómo se llama este gallo? El director. Va el director. El director chiquito que creo que hizo una vez de Truman Capote y de Hitchcock. El que al final pega un balazo a la. Adi Shankar, disculpe. Adi Shankar se llama el de los cortos. El de los cortos. ¿Qué actor chiquitito que interpretó a Capote? Que un tipo que está trabajando, no sé si el que atiende, no es el dueño, pero. ¡Ah! El de lente. Sí. Actor, sí. Que creo que también aparece en Capitán América. Es el científico nazi en Capitán América, el que trabaja con Red Skull. Sí. Sí, un chiquitito de lente, sí, es famoso ese weón. Que es como trabaja en el supermercado donde, bueno, sí. The Mist es una película claustrofóbica que transcurre en un mini super, ¿cachai? Que básicamente es como un pueblo así norteamericano medio de junto a un lago. Y lo bueno que tiene esto que tiene el tributo a Drew Struzan, que hace los pósters de películas. Drew, el que hizo los pósters de Star Wars, todas esas cosas. Ah, ok, ya. Supuestamente. ¿Qué homenaje tiene a él, no cacho? El bueno está pintando, él, ¿cierto? Él está haciendo los pósters que tiene son los que ha hecho él. Tenía uno de Zing. Ah, no, no caché eso. Supuestamente sería Drew Struzan. Básicamente. Es como un homenaje a él, ya. Porque él es básicamente un artista de póster de película. No me acordaba de eso. Me acordaba que el Juan está con su hijo, como en el patio de la casa de campo, sí. Y van al mini super a comprar, ¿cierto? Justo cuando parte de la película le está pintando. ¿Ya? De hecho está pintando creo que la portada de la Torre Oscura. Oh, no, caché esto. Ah, qué bueno. Está haciendo la portada. Quiero verla de nuevo. Parte así. ¿Y se pelea con un vecino? Sí, el vecino, porque creo que. ¿Por el árbol? Algo así. Por el árbol que le quería cayó, cortar el árbol, o el vecino le cortó el árbol. Una tormenta, parte con eso. Se cayó el árbol. Entonces, estos locos van al mini super con el hijo. O sea, que son como el conflicto super cotidiano. Cotidiano de los vecinos, claro. Claro. Y no es un mini super. Bueno, como, claro. Y finalmente quedan varios del pueblo encerrados en el mini super porque empieza una niebla a rodear el pueblo. Y de la niebla salen criaturas. Criatura, no el mejor GC del mundo, pero. No, claro, sí. Pero lo suficiente. Sí, son monos. Y es parte de la película. Si la película. Puta, es bien, en general es bien clase B. Los actores no son los buenos más famosos del mundo, son como puros buenos de carácter y secundarios, ¿cachai? Sí, no hay nadie así como que se destaque más allá de Thomas Jane, pero este era un pre-Punisher, ¿no? No, uy, no, yo creo que es después. Post 2007, sí. Creo. Es después. Pero. El personaje esta niña que predica. Se convierte eso. Hay un momento como de tensión humana, ¿cachai? No de los monstruos, sino sobre la gente. Y claro, hay una mujer religiosa que causa este como pánico entre la gente. Y pues tiene sus seguidores. Pero puta, la película puede ser bien común dentro de todo, pero tiene el final más pesimista. Sí, a mí me juego mal de onda. En la historia de los finales pesimistas, güey. ¿Lo decimos? No lo decimos. Tienen que vivirlo, ¿cierto? Me sentí mal. Sí, ya vayan a verlo. Pero el final es muy pesimista. Es como el final más pesimista del. Pero es que a lo mejor por eso mismo King lo respeta, po. Que no buscaba así como la felicidad del final. No quería la felicidad. Es que claro, en realidad no sé cómo será el final de la de King, fíjate. No me acuerdo. Yo no sé. Lo averigüé y por lo que recuerdo de la averiguación. Sin spoilear mucho. No, simplemente muestran que salen. Salen a hacer la nada. Ya. Con futuro incierto. Final abierto. No, esta película es. Son como tres cuchillazos en la llaga. gran película. Y grandes actuaciones. Yo creo que... Tan de mierda al final que... como que te quita la, no sé, te quita como el ánimo, así como... Pero como que te desinfla. Como que te desinfla, sí. pero al mismo tiempo como que te da risa después, como que no puede ser tan de mierda. Claro, la película culiada. Película culiada. Yo creo que son esas películas que al final te... Oh, la película. Claro. Pero es de esas películas que igual arriesgado, en gran parte sí, en gran parte hace el final. Sí. El final hace la película. Claro, claro. Porque es que la premisa. No, la premisa es bien simple dentro de todo. O sea, tiene igual los personajes. Creo que la galería de personajes es buena a todas. Los secundarios son mecánicos, el tipo chico del supermercado, los viejos, la mina que se arranca para buscar a los hijos, el vecino negro. Ah, el vecino negro. Todos los secundarios son buenos. El cabro que atiende, weón. Puro talento. La vieja religiosa, los militares. Es que no hay ningún weón con la necesidad de destacarlo. Oh, no es ninguna estrella. Y ese weón es como coral. Sí, es una película coral. Así que yo la recomiendo. Si no la han visto, puta, véanla de verdad. Y ojalá que no conozcan el final. Ojalá que la lleguen. Bueno. Terminen de verla antes que llegue el final. Paren. Pónganle pausa hasta la parte que llegó Stephen King. Claro, hasta que abren las puertas. Pero, bueno, creo que es tremenda recomendación decir que Stephen King sí le gustó. Sí, porque sí. Stephen King... Porque o sea, si ustedes son fanáticos de King, porque hay gente Sí, es que Stephen King... Es especial. No, sus películas... Perdón, sus libros, algunos son muy adaptados y terminan con resultados tan buenos como El Resplandor o como The Mist. El Resplandor no le gusta, ¿sí? No le gusta, pero el resultado es bueno. Pero igual es que son basofias audiovisuales, ¿cachai? Esa película del camión culiado que mata gente. Pero esa, la del camión, es de Stephen King. ¿Es dirigida por él? Dirigida por Stephen King. Cuando Stephen King dirige... Hay que temer. Buen escritor. Porque piedras traen. ¿Cómo se llama esa película que es como un cuento de la cripta? Creepers, una Night of the Creepers, que uno de los segmentos actúa Stephen King. En una de esas actúa de cura. Está dando un sepelio. Stephen King, man. En una de esas historias, él es el protagonista, es un granjero, como que lo posee una. Cae algo del espacio, un meteorito, y empieza a crecer pasto en todas partes. Y al granjero le empieza a crecer pasto. ¿En el cuerpo? En el cuerpo. Pasa. Y actúa Stephen King así como. Como tonto, ¿cachai? Stephen King siempre actúa raro, nunca actúa normal. Sí. Actúa como oscura, rimbombante. Es un personaje excéntrico. Es Stephen King, es el weón que escribe más libros en el universo, weón. Y con las temáticas más ridículas. Aspiradoras asesinas. No sé, Dalia, estoy exagerando. ¿Cómo se llama ese libro? Bueno, pero estaba... sí, la del camión es como. Es así. Son los artefactos también, pues. Son todas las cosas eléctricas. Y el camión, y esto es lo más raro del mundo, el camión tiene la cara del Duende Verde. Claro. El villano de Spider-Man. Ya, el camión tiene la cara del Duende Verde. Porque literalmente es la forma. Es la forma, máscara. Toda la máscara del Duende Verde. Porque Stephen King. No sé, weón, no sé. Bueno, pero también hay productos basados en obras de Stephen King que te han gustado recientes, como por ejemplo la serie de James Franco. Se me olvidó el nombre, la fecha en la que mataron a Kennedy. No, sí, por eso digo, Stephen King hace weas que al traspasarla a la pantalla grande son geniales y hace cosas que son basofia, ¿cachai? Bueno, que Christine me gusta mucho también, ¿eh? También es media ridícula si lo contáis. Ah, claro, un auto asesino, pero. Bueno, Carly. No, Carly es densa, bueno, no, Carly es densísima. Para mí, de niño. Carrie, mil veces más traumante que el exorcista. Es que claro, tiene. Quizás tiene... por la simbología, la sangre, la mujer, no sé. Claro, tiene toda esa weá como de la adolescencia, la adultez. Claro, la regla. Claro, porque eso, que es todo un trauma. Bueno, la versión de la nueva es más cruda en ese sentido. No la he visto. Sí, sé que es más cruda gráficamente. Sí, no es mala, o sea, no sé si es mejor. Pero aquí está la Chloe Moretz y esa pendeja igual es buena actriz. Bueno. ¿Cuál? La Chloe Moretz. Ah, sí, puta. Sí, bueno. Let the Right One In, gran película. Sí. Yo me acuerdo que es de super, por primera vez de esa película, de su versión, creo que es alemana, no estoy seguro. Sí. Una wea, un país de un raro. País raro. Gracias. Con idiomas inventados. Gracias, claro. Oscars. Gracias al pelado Frías. Ah, pelado Frías. Pelado Pi. Raramente el nombre de la película era muy raro. Que parece que era de este país del Wellick, del weón de Mr. Robot, weón. Otro país inventado. Claro, algo así. Bueno, sueco puede ser. o de su, de su atractiva mujer en Nueva Zelanda, habla en inglés. Ah, ya, hoy día hablé con un australiano. ¿En inglés? Fui a cliente, sí. ¿Le preguntaste, ¿has visto Rob? No sé cómo si la voy a la típica idea que. Por ejemplo, yo tengo una compañera de trabajo que es venezolana. Y de repente mi jefe siempre sale así como, hoy sale un weón de Venezuela. Oye, ¿tú lo conocí? No, ¿por qué? ¿Por qué habría de conocerlo? Hay un millón de mil, o sea, varios millones de personas en Venezuela. En fin. No, y los australianos son muy bien. Pero hablan en inglés. Un inglés bastante particular, pero inglés. Mike. ¿Quién es Mike? Ellos no dicen Mike. ¿No cómo se llama? Mike. Como amigo. Hey, Mike. Es muy de inglés, ahora. Mate. Los ingleses también. Sí, dicen mate. Viene con. Pero es que es un colonia. Hay una guay que tiene no sé si son los escoceses. No, que a los jóvenes le dicen lad. Lad, sí. Lad. Esos son los escoceses, para eso, ¿no? No sé, los ingleses también. A lad es. Hey, lad. Es como un muchacho lad, joven. Un joven. Puede ser de Lad Cobra. Es que Lad Cobra es una sigla, parece. Y LAD es una sigla. No Lad. Hey, Lad. Ya, a ver, ¿qué otra película tenemos acá? Tenemos. Pasemos a una cuestión medio extraña, al tiro. Al tiro, ¿no? Esa es la película de la que este hombre. Ah, entonces guardemos el plato fuerte. No lo sé. Esperemos el plato fuerte. Entonces, vamos con. Poltergeist. Poltergeist. La vi, mira. Película que. Sí, película de niño que asusta. ¡Caroline! Asustó más la dosis. ¿En la 2 sale el viejo? Sí. A mí me asustó el papá que se vuelve malo, que era violento con la familia y empieza a vomitar. ¿Es la 2? Sí, a mí me realmente. Ay, weón, cuando vomita esa weá rara. Oh, bueno, la del viejo. Po. Sí, el viejo es como la persona más raquítica del mundo en términos. Si hicieran una película de los Simpsons, ese viejo sería el señor Burns. Sí. ¿Una película live action de los Simpsons? Pero ya está muerto. El loco se murió poco tiempo después de la película. Sí, estaba medio malito. Y está vestido como eso. Amish, ¿no? Como un Amish, era claro. Era como una weá, claro. Ese típico traje, un peregrino, ¿cachai? Claro. Para mí me daba miedo dos cuellos, cosas. Los cuellos eran como. Carolán, la niña por sí sola era rara. Demasiado perfecta, por decirlo de alguna forma, de pelo así. Como lo que dice, de here, es como así, ¿no? Claro. Y la vieja chica. Ah, la vieja chica. La vieja chica. Una profesora que le decía. ¿La vieja chica? Se parecía mucho a la viejita. Decía la porque, de hecho. ¿Qué se parecía? Me daba mucho temor esa señora. ¡Carolán! Con esa voz, porque yo la vi, por supuesto, en español. Ah, no, todos. Si la vimos en televisión abierta, sí, todos la vimos en español. ¡Carolán! Y los hermanos. La casa estaba construida sobre un cementerio, ¿cierto? Habían como desplazado un cementerio indio. Claro, ni siquiera lo habían mudado, sino que construyeron encima. Sí, lo relleno nomás. Claro. Yo la otra vez la vi no hace mucho y me llamó la atención como lo sexy de la mamá. Yo no tenía, claro, porque yo la vi tan viejo. Tiene escenas de cambiarse de ropa, ¿no? Onda con una polera así como de deporte y nada más. O sea, bueno, así, pues, ropa interior, por supuesto, pero era, me llamaba la atención. Los 80, hasta los hombres ocupaban poleras sobre los ombligos, claro, ella como de polera. Pero es que si te lo lleváis a la edad que tenía los papás, tenían 30 años. Ah. Eran papás. ¿Cómo se llama el actor? El actor de esa película es bien famoso. Cresty Nelson. No, el papá de. No, ya, pues, creo que me la jugué porque tenía una serie que se llamaba Coach, ¿no? Sí. Craig T. Nelson. Que es uno de los un personaje secundario en el Abogado del Diablo. Es como uno de los socios del jefe. Sí. Craig T. Nelson se llama ese señor. Por la foto de mierda, bueno. Ahí. Craig está viejo, weón. Bueno. Sí, pero es que Poltergeist tiene como. Pero se mantiene bien. 40 años esa película. Sí. 9, 10. No, es que yo me acuerdo más de. Como 30 de Coach, weón. Yo veía Coach la del Sony. Era una serie del Sony, pero como que. Era la típica serie muy, muy ultra gringa. Era un coach con un bar, eso era. Era un entrenador que claro, tenía un bar. Claro, era un weón como venido a menos. Como un ex entrenador de fútbol americano. ¿Estás viendo su iPhone? No, estaba viendo la lista que hay una. Que encuentro que es relacionada por continuar. ¿Qué tenías tú cuando viste Poltergeist? No, son. Menos de 10 años, no, menos de 10 años. Sí, yo por ahí, claro. Me acuerdo de la escena del weón con acné. ¿De cuál, perdón? El weón que tenía como acné. Ay, o sea, no tenía acné, pero tenía como que va al baño y tiene como un granito. ¿No se acuerdan de esa escena? No. El weón va como al. Creo que es la primera, sí, la primera. ¿No es que estaba el equipo que estaba investigando la casa? Sí. Ya. Y el weón como que estaban teniendo sus primeros acercamientos ya más reales con el fantasma. Sí. Y van el buen va al baño y como que se empieza a apretar, así típico que te apretas y un punto negro, y el buen así como que como que se sacaba la piel, empieza a sacar la cara entera. Ay, y después me recuerdo que no sabía que era de esa de Poltergeist. Bueno, esa escena yo me marcó. ¿Hay una maldición en Poltergeist o no hay una maldición en Poltergeist? Es en el mito. ¿Quiénes murieron? ¿Murió la niña? La chiquitita, el viejo. La mayor, que murió estrangulada por el pololo. No sé si estrangulada, pero asesinó el pololo. Eso me lo contaste tú. Lo que yo sabía que lo... Y ya no sé hasta qué punto lograr que no gastaron, por alguna razón, porque no eran más caras con la escena en que está el, no sé, el familiar, mujer, adentro del pozo con los esqueletos, que eran esqueletos de verdad. Me metieron dinero para esqueletos falsos. ¿Y cómo los sacaron de una escuela así como...? No tengo idea. Hasta qué donde yo sé, y cuando se supo, que el grito me hicieron. Me imagino. Que alguien lo confirme. Muy salubre. Pero hasta donde yo lo vi. Bueno, igual, o sea... ¿Lo pongo en video o lo pongo en GIF? Busca el GIF. Esta, otra, me salí. Perdón. Ahora sí, mira. Para que no haya audio copyrighteado. ¿Y eso es como una ilusión o él se sacaba la cara de...? Es una ilusión. No, si me acuerdo de la escena. Tiene como música graciosa de fondo. Tiene música de un GIF. Tiene como música de chascarro. No sé, que escuché música de la calle. Esa escena. Yo creo que a lo mejor la vi censurada. Que para mí es como otras escenas más emblemáticas por la tele. Pero hay pinta esa escena. Puta, págame. Yo la vi, pero no me suena. Pero a mí tampoco, no me suena. Es para cagar, weón. Sí, como te digo, creo que hay escenas más emblemáticas. Puede que no la dieron aquí, weón. Que no la hayan dado aquí. No. Así como en la tele. En la tele, claro. A propósito, hay una película que no puse, que tiene una temática similar. House. No la vi. La del tipo que es como un escritor y va a una casa, y en la casa como que hay una entidad paranormal que sale principalmente como de un closet. No, y al final, spoiler, era como un amigo que la había abandonado en Vietnam. Y el amigo como fantasma lo había encontrado y la película tiene como cuatro partes. Y el protagonista vuelve en la cuarta parte y en la cuarta parte muere el protagonista, pero en la primera parte no pudo. Y es como un escritor separado, ese era el cuento, que era separado y se iba solo a esta casa y lo atacaba constantemente esta entidad y al final se revelaba que era el amigo que la había abandonado en Vietnam. ¿Se llamaba Home? House. Y tiene una escena en la que el weón invita como a su vecino, que era el gordito borracho de Cheers. ¿Ya Norm? Norm, era ese actor. Que suerte, Norm suerte. No es el cartero, ¿cierto? El crespo, el gordo crespo, ya. Y lo invita a la casa. Es para... casa fantasma, ¿no? En el video de los casas fantasma, ¿no? Ay, no. Sale en el video de Michael Jackson, Black and White, el papá, ¿o no? El papá de Black and White. Creo que sí, entonces sí sale ya en los casos. Ya, y él sale en esta película y el vecino y el weón lo invita porque le dice: hoy tengo problemas con los mapaches que están en el closet. Y es como para que para entregarlo, no sé, para que lo, pero al final no le pasa nada al vecino. Yo me acordé de la misma sintonía, el ente. Que también es... El ente. Era como medio subida de tono. ¿Cuál es el ente? El ente está basado en un caso real de una mujer que sufría ataques sexuales. ¿Qué, como de ninfomanía? Ya. De un ente. Sí, un ente. Si era de terror, yo no conocía a nadie en esa época de niño que no existía, porque era eso. Después salía con mi disclaimer al final, ahorita estaban son hechos reales. Cuando en las películas la entidad paranormal, y tiene algo que ver con una película que lo hablamos después, es como una weá que tú no podías vencer de ninguna manera. Como que es cuando, como no sé, como en una actividad paranormal, es una weá que está cagado, que la weá está a tu alrededor y te. Eso me asusta. Ya. Cuando la weá no es vencible. Cuando la weá no es física, ¿cachai? Cuando estés cagado. Cuando es como una maldición, cuando es como Drag Me to Hell o como. Esa película que creo que es una historia de. No sé si es una historia de Stephen King, de cuando el weón le pone una maldición y se empieza a poner flaco. Ah, sí. Es muy buena esa película. Y también la vi en la misma circunstancia que The Mist. Así como de la nada un sábado en la tarde en el Space. Parece que esa película es de la televisión. Sí. El weón mata a una gitana, la atropella porque su esposa le estaba haciendo sexo oral. Ah, perfecto. Y los gitanos le lanzan una maldición y el buen empieza a adelgazar. Yo me acuerdo de haber. Lo ponen a gordo. Sí, pues yo me acuerdo de haber visto la magia del cine de esa película. Sí, yo igual. Lo hemos hablado esta wea antes. Que yo cacho esa película por Movie Magic de HBO. Y el buen empieza a adelgazar y hasta que pasa de ser gordo a ser como un esqueleto con piel, ¿cachai? Claro, como lo maquillaban para que se viera más flaco de lo que era. Claro, incluso cuando llega a su estatura, a su peso que tenía cuando... su peso de actor real, su peso de persona normal, el Won tenía que llevar este maquillaje como de piel colgando. Y al final el Won lo único que quiere es vengarse a los gitanos. Al final, él y un mafioso, el que se hacía amigo, porque Won era abogado. Parece, sí, era abogado. Y el mafioso es Joe Mantegna, el... Ya, El malo de Cuidado de Suelto. El mafioso... Ah. Yo mantengo una voz en los Simpsons, el gordo Tony. Y él, y los dos atacan el campo los gitanos y al final es como vengarse nomás. Y no me acuerdo por qué la señora lo había dejado. Y él después empezaba a culpar a la señora, pues, si la señora le estaba haciendo el sexo oral cuando atropellaba a la gitana. Y al final el weón logra. O sea, al final no tenía cura, pero el weón cambia la maldición, ¿no? Al final creo que no tiene cura nunca, ese weón va a morir. Pero tiene un pastel. No me acuerdo por qué, en el pastel tenía como la maldición gitana. ¿Verdad que hay una weá con un pastel? Y el weón le deja el pastel a la señora y se va. Y la señora se empieza a comer el pastel. Y ahí termina la película. No sé, si no tiene moraleja. No tiene moraleja, otra película con un final de mierda. Sí, no tiene moraleja esa película. Y parece que existe feliz esa historia, ¿no? No me quiero arriesgar a decir ninguna payasa. Igual lo van no a hacer. No sabría ni cómo se llama. Lo van a averiguar por internet. Ay, tampoco. Si no busqué. ¿The Skin Man? No, voy a decir. No, se llamaba como Gypsy Curse, una weá así. Que hay un libro con varias historias de Stephen King, algo así de la noche, de no sé qué, estrella, así como Noche Oscura sin estrella, algo así, o con estrella. Y ahí creo que es uno de los relatos. La película se llama Thinner. No es esa. ¿Agua? Y es de Stephen King. Pero no sé si será la misma, ¿no? Y claro, yo debo haber visto esta película, o sea, vi esta película primero en La Magia del Cine y después la encontré por accidente en el Space, sí, y dije... Se llama Thinner la película. Thinner. Dirigida por Tom Holland. ¿Quién es el protagonista, weón? Uy, casi se te cae el control de la PlayStation. Robert John Burke. Un actor. Segundo, ¿un actor que he visto en serie? Me gusta John Mantegna, weón. Me gusta cómo habla. Yo lo pronuncio Mantegna, tú dijiste Mantegna. ¿No? Es que yo lo escuché en inglés una vez y ahí cambié. Yo también decía John Mantegna. Ah. Es como que la GN hace el sonido de ñ. Mantegna, es como italiano. Sí, se llama Robert John Burke, el actor. No tiene ni una gracia aparte de haber hecho Thinner. Qué buena película, güey. La conté toda, pero es buena el película. El libro es de Stephen King. No, y el güey está cagado. Empieza a adelgazar y no tiene cura, ¿cachai? Y los gitanos no le retiran la maldición. Sí, Thinner. Y como te digo, al final Won entra a este campo de gitanos con el amigo, no me acuerdo por qué se hacía amigo con el mafioso y entran a matar al gitano, ¿no? Entra como una ejecución. Sí, no, sí, es bien loca la película. Por favor. Hay tantas películas, a ver. O pasamos a... Yo aquí no he visto The Thing. La cosa. La que está en la Antártida. Me encantan los efectos. No de Staff. No, Staff. La peor película con el nombre parecido. The Staff, que también la tradujeron como La Cosa. Yo vi El Bebé de Rosemary, pero no me gustó de modo. La encontré una película interesante, buena, pero no sé. Yo la encuentro tensa, el final. A mí no me da miedo el terror. Para mí el final es súper tenso. ¿Qué le hicieron a sus ojos? Cuando ve al niño. Sí. No, y el hecho de saber que el final, todo lo que ella y tú como espectador sospechaste al final era cierto. Era todo cierto. Todos estaban en su contra. Todos estaban metidos en la wea de spoiler de que naciera el hijo de Anticristo. Su esposo, weón, sus vecinos amables, weón, todos estaban metidos en la mierda, todos. Me imagino un remake con esta Paltrow. Jimmy Paltrow. Ya. Me imagino ella. Por el parecido físico. Sí, no sé. Como que me la imagino ella contra todo el mundo. No sé si tendría gracia ver un remake del bebé de Rosemary. No sé si tendría el mismo impacto ahora. No. Bueno, ya está otra. Mártires. Uy, Mártires. No sé si parte es como de terror. Pero es tortura, ¿no? Algo es que pasa con point. El final que torture te deja point. Parecido al de Mist. Sí, exactamente. Como algo. Pero el de Mártires yo creo que es más gérito. Nosotros hablamos del final de Mártires. Sí, de Mártires. Sí, hablamos. Es de mierda ese final. Es final de mierda y yo termino odiando a la gente, sí. Al grupo religioso, a todo, weón. Termino odiando a la vieja de mierda. Weón. A todos estos pobres. Torturadores sádicos. O sea, y no me pasa eso. Hay películas, por ejemplo, Hostal o... Los Rechazados del Diablo, la de... Ya, sí. La de Rob Zombie. Ah, no la he visto. ¿cómo se llama? La casa de los mil cadáveres, que es la que hay hueones que torturan a otros, pero no los termináis odiando. Son como ese típico grupo de enfermos rednecks que matan gente. Es como Texas Chainsaw, como que no lo odiáis, sino que. Es lo mismo que Texas Chainsaw. De hecho, la primera. La segunda no, la segunda es más como una película de fugitivos, ¿cachai? Sí. Es como que los mismos criminales asesinos ahora son fugitivos en la carretera. Es que uno de esos fugitivos es la esposa, ¿no? De sí, pues, la rubia... Shelly Zombie o Shelly... Ah, no sé. Claro, ocupa su atractiva mujer en su pero películas. Mártires, weón... Es de mierda, weón. Es de mierda. Es como parte, cómo se desarrolla la historia, que tú pensás que te está llevando para un lado y de final termina en cualquier otra parte. Y la tortura es súper cruel, weón. Es torturar gente inocente hasta... Hasta más no poder. Hasta romperle el espíritu. Supuestamente, claro, romperlo y que logren comunicación con Dios. Pero es tortura sádica, asquerosa. Además, sumado al hecho que la respuesta que encuentra el personaje, que tú no sabes si es misterio. Y claro, tú no sabes si es verdad o mentira, pero parece al parecer es verdad. ¿Pero qué le dice? No se sabe. No se sabe. Pero parece que la revelación es verdadera. Ah, por la. Podría haber dicho cualquier cosa. Por la forma en la que reacciona. Claro. No, yo sé, yo siempre tuve la... Como yo odié tanto a los torturadores de esa película, yo siempre he tenido la fe de que lo que le dice la mina es una weá que le rompe todas sus creencias religiosas. Es que él como, lo hace, Dios no existe. Y por eso se pega un tiro. Claro. Es que Rob, nunca vas a ver. Claro. Rob decía otra cosa, parece. Estaría mintiendo, no me acuerdo. No, tampoco. Bueno. Pero, claro, aunque okay, le... Ahorita contamos la película, dijiste que no la habías visto. No vi la película, pero sí el final. Claro, entonces. O sea, vi. Cuando. ¿Te acordás que había una víctima que llevaba como más tiempo que la protagonista? Que una flaca, la que se arranca, po. No, a la que le sacaban la weá y tenía como las marcas de lo que tenía puesto. Que la tratan de liberar, pero parece que no. Eso, y ya, no, y ya estaba para la cagada. O sea, sí, psicológicamente estaba herida y tenía como las marcas de los clavos y de la weá que tenía puesta. Pero horroroso. Sí, porque habían agarrado a la amiga y después volvía esta otra por venganza y la agarran también. Es como así la historia, ¿no? Yo por sí, eso parece que había como remake. Lo que iban a hacer. Están trabajando. ¿Por qué? Una adaptación en inglés, porque en un tiempo es que les dio a los gringos para adaptar todas las weas francesas. Es, no, y todas las weas que. Todas las weas. Volvo y todas las weas. Y las weas francesas, claro. Claro, pero un tiempo fue con el cine francés y con el cine de terror, porque también quisieron adaptar una película que no es mucho de la temática que estamos hablando, pero que se llama Alta Tensión, una alemana. Ah, igual tiene un tema de monstruos inesperados. ¿Has visto Alta Tensión? Sí, con Cécile de France. Buena, weón. Buena monstruo película. Monstruo inesperado. Porque tiene un giro interesante, alta tensión. Es recomendable. Estaba pensando en Das Experiment, la de los guardias, los buenos que eran guardias y presos. Claro, de hecho, hay una versión gringa muy nueva. Hay una versión gringa con Forest Whitaker en el juego. Yo vi la original. ¿Forest Whitaker, en serio? Sí. ¿Ahí no parece el actor del pianista? ¿O no me estoy confundido? Parece que sí, pero tampoco estoy seguro. ¿Brody? No estoy seguro, sí. Bueno, es que hay mucho remake, ¿cachai? El de Mártir es como que perdió fuerza hace rato. Qué bueno. Yo no me acuerdo. Qué bueno, porque no sé si es una película que quiero ver de nuevo, ¿cachai? Esas películas que no quiero ver de nuevo. No, y no me gustaría ver como un take gringo de. No me lo imagino. No, porque sería censurada y no causaría el mismo efecto. Tendrían que estirar más el final para pa que el final tuviera alguna gracia. Claro. ¿Les pasa a ustedes que hay películas que, sin decir que son malas, de hecho probablemente sean buenas, como Martyrs, no quieren ver de nuevo? No, claro. Sí. A mí, yo tengo mi lista súper clara. Pink Flamingos. No había pensado. Sí, no la veas. ¿Sabéis qué? En todo caso, para mí en general, todas las películas de John Waters. Ya, sí. Todas no las quiero ver de nuevo. A mí algunas de Cronenberg me complican. Me pasó con Mulholland Drive. Ah, pero es que tú odiaste Mulholland Drive. Sí, yo quería verla, tenía tanta que ganas. No estoy de acuerdo, querido. Yo, no, pero no tenemos por qué estar de acuerdo. No, es una opinión, una experiencia. A mí me encanta lo onírico de Mulholland Drive. Yo soy de la opinión de que quizás por la predisposición en la que ibas, que esperabas más y te entregaron lo que es, ¿no? No, pero por ejemplo, a mí. Pelea un año más. Sí, quizás. Sí, sí, eso a veces pasa. A mí, por ejemplo, Requiem. A mí me pasó con una cuestión súper reciente y súper popular, que fue esta serie. La de los niñitos. ¿Tampoco le gustó? A mí tampoco me gustó los primeros dos. Yo vi dos y les dije a los chiquillos, ¿no? ¿Sabes que lo enganché, no? Y dejé que pasara un mes y la vi. Y me gustó. Yo quise verla. Y hasta el capítulo ya quinto. No, si va a mejorar. No, me caso. Es que a mí me pasó lo mismo porque... Y quise que me convenciera y no hubo caso. Fue como, era, a mí me la vendieron los medios y a gente también, como era como la segunda llegada venía de Cristo, hecha serie. Yeah. Era como, ya, y ya vení, fui como... No, si la serie... Sí, la verdad, claro, es cierto, que, si la serie está más inflada de lo que merece ser inflada, claro, ¿cachai? Es una buena serie. Pero es buena. Sí, pues, yo la vi antes que se empezara a inflar. Porque resultó ya veamos algo que esté como que nuevo, me llamó fresco la atención. Sí, la primera vez que era algo fresco. A mí me gusta mucho el ambiente, sí, de la película. El ambiente. Sí. Yo no entendí el tema de hacer tanto tributo, porque ahora que salió como el trailer para la segunda temporada, dice súper claramente qué películas va a tributar. ¿En serio? Sí, porque dice Mad Max. Y un montón de varias más, entonces digo yo. Salen como varios conceptos. Mucha gente está elaborando de que los conceptos que salen, porque son 9 conceptos, son los episodios. Los nombres de los episodios. No sé de qué están hablando. Salió un trailer, sí, un teaser. Segunda temporada y sale Stranger Things, así con las letras, sí, armándose como siempre, pero con letras en blanco, palabras en blanco, así. Y salen 9 palabras. Me llama mucho la atención. Pero son películas, dijo Mad Max. Algunas sí, son películas. Algunas de las quizás tiene que ver con la época nomás. Por lo que, lo que dice la gente, es son los nombres de los episodios. ¿Cachai? Ese sería el porqué, pero no sé. Me llama mucho la atención que una serie lo encontré muy fabricado. No, y que se base en las glorias de otras películas. ¿Cachai? Sí, pero es que la nostalgia, pues, o sea, yo sí, puede ser un poco oportunista, pero... Yo me encuentro más oportunista que nostalgia porque hay otras cosas. No, o sea, a mí lo que me molesta de Stranger Things, sin querer hacer muchos spoilers, son todas las cosas que no explican. ¿No te gusta o te gusta? No me gusta. Por eso no está. No sé, me encanta Stranger, me gustó. No me cierra por eso. Mira. Pero igual es que no me cierran así como. Disculpe, voy a interrumpir un segundo para que vean el teaser. Oh. Para que lo vea Elías, para que salga de la duda. ¿Viste? Mad Max. The Boy Who Came Back to Life. No sé lo que es eso. The Pumpkin Patch, esa weá es de Peanuts, de Charlie Brown. De Palace. The Storm. ¿Pero son películas? De Pollywog, no sabemos. Están mezcladas, probablemente. Son cosas. Pero... The Secret Cabin. The Brain? Pinky, no, mentira. And The Lost Brother. ¿Cachai? Yo creo que, o sea, por lo que ha dicho la gente, que ha visto mil veces esta weá, es. ¿Son los capítulos? Son los capítulos. Puede ser. En realidad nunca me fijé en el nombre de los capítulos. Ah, sí, algunos capítulos no me acuerdo. Muy bueno. No me acuerdo. Por ejemplo, hay weas que no me cierran de Stranger Things, insisto, sin querer hacer spoiler. ¿Cómo se comunicaba el pendejo con las luces? Si no sirve. Porque si pensáis cuando tú pensáis que podía ser un fantasma, tú decías, ya, un fantasma puede prender las luces, pero si Juan estaba donde estaba. ¿Por qué se prendían las ¿cómo luces? ¿Cómo podía prender las luces? Sí. Pero eso es lo que no te gusta o lo que sí te gusta. Lo que no me gusta. Quiero explicaciones. Esta quiero... dimensión alternativa no tiene ningún fundamento. Pero eso. Está demasiado flaca. Pero que ya, es una dimensión alternativa como sombría, como de espejo paralela. Eso encontré como era entretenido, pero no está bien explotado. O lo que yo pienso es que puede ser una dimensión paralela normal. Normal, tal cual. ¿Y el mundo dejó la cagada? Y algo pasó. Una falla experimento, un experimento, algo así. Y el universo quedó así y quedó este monstruo. Porque ¿a qué me refiero? Que en el universo alternativo se no sé, en el universo alternativo como que habían cosas, ¿cachai? Habían fotos pegadas, no, cosas más terrenales, más de tú interactuando con el mundo, habían fotos en el refrigerador, ¿cachai? No. Habían como cosas de que una sociedad estuvo ahí, no era como un reflejo simplemente oscuro de algo, ¿cachai? No, pero igual existe como la implicancia de que quizás la chiquitita tenía que ver. Pero por ejemplo, la luz en las calles estaba prendida. Sí. ¿Por qué? O sea, el mundo se fue a la mierda, pero la energía hidroeléctrica sigue haciendo lo suyo. Esa weá me dio la impresión de que era una especie de versión negativa de lo yo que igual pensaba eso, ¿cachai? Pero después esos detalles me hacen pensar de que ese mundo igual tiene su historia. Deben tener que no la inventaron, porque si no lo habrán contado. No seas tan pesimista, a lo mejor lo van a contar. No, pero es que, ¿cuál es el sentido de contar una historia? No, si lo que viene es, va a venir algo mejor. Si hay algo mejor, empieza a mostrar. Tú estás ahí amargado con la serie. Es que, no. Vamos a pasar al tema. Sí. Para que te trajimos. No, mira, el plato fuerte. Quise que me gustara. Vamos a pasar al soliloquio de Andrés. No tiene sentido. El aro. Ringu. Weón. Yo apenas conocí a Andrés y de repente empiezo a hablar del aro y me doy cuenta que estoy sentado junto a la eminencia. No hay gente que sabe del aro. Lo que pasa es que yo me me obsesioné un poco con el tema, pero... ¿Un poco? Según su señora... Samara... Sí, Samara... Sadako... Sadako, bueno, es la original. La original. Yo... siempre lo he dicho mil veces en este podcast, yo grité en el cine viendo El Aro. ¿La gringa o la japonesa? La gringa, ¿no? La gringa. Y grité de terror, así como que ¡ah! En una parte. ¿Cuándo muestra la pendeja muerta? No, es casi al principio. Cuando muestra la primera cara de la niña que se le cae. No. Cuando muestra la pendeja muerta, no. Es el principio. Cuando le hacen el zoom, cuando le hacen el zoom a la mina. A Samara. ¿A cuál mina? No, a la. Eran dos minas. Sí. La amiga. Y la amiga. A la otra amiga parece que la mataron en la pieza, no sé, no. Le pasó algo. Y la amiga como que va a buscarle y ve que el agua sale debajo de la puerta. Sí. Y abre la puerta y desde la tele hacen un zoom a su cara. Eso ya. Es lo que dije, la pendeja. Pero no está muerta todavía, está como que gritando, sí, sí, sí, nomás. Sí. Ah, y hacen el zoom a la cara. Es como antes. No, cuando la persona desencajada. No, sí. Pero es su cara. El momento que se está muriendo, de hecho. Pero claro, como... porque su cara, si tú lo ves en cámara lenta, ya su cara estaba como que media deforme. Sí. Y en ese momento, durante todo ese zoom, lance, yo grité. Y fui la única persona en el cine que gritó. Yo la parte más penca. Y mi primo todo... Carlos, de haber pensado que yo estaba bromeando, porque me dice, ya, córtala. Me hace así, estaba con Carlos. Claro. Dice, ya, córtala. Hay un momento en que está la Naomi Watts. Naomi Watts. Sí, no, sí. Está hablando con la mamá y ella como que recuerda cómo estaba la hija. Ah, claro, ese momento esa igual, parte, ese momento ese es como de golpe. Muerta. Como dice, y la hablando encontraron muerta. Así. Ah, no es al principio. Ah, chuta. Yo pensé que era el principio. Eso después cuando estaba en el funeral, porque era como su sobrina. Sí. O su prima. Era la sobrina de. De, sí. De era un amigos. Pariente. De la mujer que no envejece. No tan cercana de la mujer que no envejece. De hecho, se pone como más joven, ¿no? Mi guay es rara. Es de esas personas raras, güey. Benjamin Bott. Benjamin Bott. Ya. Cuéntanos. Escucha, así como partiendo más. ¿Con spoilers o sin spoilers? Con spoilers. A lo que quería decir que después de esto caché que esto era una versión japonesa. Sí. Claro. Y vi una película completa, una película media, pero Ringu. Cronológicamente, ¿no? Que después estaba Ringu 0, Ringu 2. Sí, esas son posteriores. Y hay como una especie de primer cortometraje o medio metraje televisivo. Entonces yo no entiendo cronológicamente nada el hombre acá. Es que lo primero que fue un éxito editorial. Fue un libro. Fue un libro. Fue un libro del que dicen que es Stephen King japonés. Pero el libro que yo lo leí no es de terror. Yo, si tú lo lees, no es de terror, no es terror occidental. Aquí me golpeó este hombre a que lo no, porque el terror que siento yo, porque imagínate, se trata de un periodista, el protagonista del hombre, que es como vivió una obsesión super heavy en un momento en que ponte tú, como cuando gana Occidente salieron los archivos secretos X, anda todo el mundo viendo paranormal. Salieron millones de series, salieron muchos libros, revistas, artículos. Todo el mundo obsesionado con lo paranormal. Claro. A principios de los 90. Eso un poco pasó en Japón. Que todo el mundo, y de eso se colga primero el libro, que en el fondo es un momento súper obsesionado con estas cosas. Y él trabajaba en un diario y él reporteaba estas cosas. Entonces, la historia parte contando un poco que él vivió un trauma donde se obsesionó full con esta cuestión y como que se frikió. Heavy. Y ya no quería hacer nada. Ese trauma es como. ¿Una hueá de guerra? No, él como que se metió tanto en lo paranormal que se frikió, así como ya vi demasiadas cosas paranormales. Estamos hablando del protagonista. El protagonista del libro. Y no cuentan exactamente qué, pero como que, de hecho, como que le dieron licencia en la pega, no, todo Superman, no creo nada más. O sea. ¿Y este libro afectado. Es Ringu Libro? Sí, Ringu. Nada que ver con él. Koji Suzuki. Y resulta que de repente empieza, se le muere la sobrina, que es lo mismo, y empieza a ver que mucha más gente se murió alrededor. Y empieza a investigar el caso y no quería creer que había algo paranormal. Entonces él es como el escéptico que se hace asesorar por un amigo que creía en lo paranormal. Entonces el miedo que él tiene de que lo paranormal sea de verdad y que él se vuelva a obsesionar. En fondo, el miedo acerca, siento yo, un poco acerca de la obsesión. El miedo a que lo que él está obsesionado sea verdadero y... Sí. Y Juan se meta más. Claro, se meta más y que realmente termine explotando con que realmente la cuestión es súper paranormal. Es como tener miedo que si tú eres conspiranoico de los reptilianos y tener miedo que la weá sea verdad. Aquí hay reptilianos reales que nos controlan, porque los hay. Y eso se mezcla con otro miedo real que funciona súper bien con los japoneses, con los virus. Como ellos también sufrieron el tema del, ¿cómo se llama? El sarín, el gasarín. Sí, qué sé yo. Claro. Bueno, también se masifica porque en el fondo... personaje que se llama Sadako, Ko, son las terminaciones de los nombres de las mujeres. Ya. Entonces, y Kun creo que es del hombre, ¿no es cierto? Entonces, Sada es ira. Entonces, como la niña o la mujer, ira. Y básicamente es, bueno, Sadako es una versión japonesa de Carrie. El tipo está inspirado de Carrie. Es un personaje de Carrie hecho japonés. Hecho japonés. Claro, en la cultura japonesa. Pero igual el mito del fantasma vengativo es algo japonés. Sí, tiene un nombre que este. No, te estaría. Creo que se llama Yurei, no estoy 100% seguro. Que es como quien tomara, no sé, por la Pincoya y la actualizara en la época actual. Como la mina de Killer Instinct. Como en la casa de Pablo, de Claudio, que era un fantasma vengativo. Claro. Y una cosa que, spoiler, que en el libro cuenta, que en las películas, en ningún lado más, Sadako es andrógina. ¿Pero es una persona real que muere? Es una persona, o sea, como de que... Porque en el libro era como... En la película era una niña... Sí, es una... Pero que tenía que ver con un pacto que había hecho como con algo del mar. Lo que pasa es que la mamá... Todo el cuento parte con la mamá. Estamos hablando del libro. Sí, en el libro y en las películas originales, la mamá era como ocurre, de repente la señora, no sé, de Puente Alto, que ve el destino y sabe el futuro. Vidente, ya. En Japón existieron estos casos, hubieron dos grandes videntes, y se hacía mucho de que la hacían probar frente a como una comitiva de expertos y qué sé yo. El escritor se basó en estos, contó, hizo como un... De estas dos personajes de la vida real, creó a la mamá de Sadako, y donde básicamente a estas personas se descubrió que era falso. Entonces la historia se trata de que la mamá, igual es como bien extraño la manera en que nace, porque supuestamente Sadako es hija del agua, del dios del agua. En la película, claro, en la segunda parte del Aro Gringa, como que la va a tener en una cueva. Algo cuentan de eso, de que eran mujeres que no podían tener hijos. Y hacían como una especie de rito con algo del mar para poder tener hijos. Y así salían estos niños y Samara específicamente. Es una leyenda de Japón. Una verdadera leyenda. Y el cuento del virus, porque hay un virus acá. Lo que pasa es que todo ese terror se mezcla porque obviamente cómo actualizamos... Hay como historias paralelas, claro, digamos. No tanto paralelas, pero cómo mezclamos, en el fondo de lo que se trata es... Ya, esto es una historia que está contando algo paranormal, pero cómo hacemos que lo paranormal sea real. De eso se trata el planteamiento de la historia. Ya, los fantasmas, pero cómo, ya que el mundo... ¿Cómo lo ponemos ahora, sólido? Eso se trata de un virus. Este personaje, Sadako, cuando muere, tenía poderes. El primer poder que tenía era este, no recuerdo cómo se llama, pero el de proyectar cosas... Con calor. Con su mente. Okay. Está estudiado. Entonces, esta niña primero podía proyectar y tenía ciertos poderes, no tan grandes como se dicen en las películas. Pero luego, como fue muerta y era una mina súper sufriente, había sufrido harto, muere en un estado de ira super heavy. Y muere contaminada porque sería la última paciente infectada de virus, de la viruela en Japón. Porque la ataca la última persona, un tipo que tenía la viruela, que era un doctor, pero después se salva. Pero mata a Sadako, la tira para el pozo. Cuando estaba viva. Pero la, o sea, mata como porque ella, o sea, es supuestamente, mala. Supuestamente la mata. ¿Pero la mata porque ella es mala? ¿O la mata por... Primero porque... Sexual, no sé. Sí, en el fondo le tenía ganas, porque creo que hay... Igual cambia el origen de la persona de Sadako. Al principio va a ver la primera historia, va a ver al papá. O al novio. Ella ya una mujer. Sí, como una niña. Sí, como adolescente. No, una niña. Sí. Como en Samara Mora. Una adolescente. Y el doctor como que le echaba el ojo y todo, pero como el doctor se infectó de la viruela, él estaba sufriendo todos los temas de la viruela. Fiebre, como que se vuelve violento. Y se le tira encima. Entonces se le tira encima. Y la mata. Y cuando descubre que es andrógino, que tiene. Que al sacar la ropa, cacha que como el cacha que tenía los dos sexos, el tipo como que se repugna, digamos, y le pega y le tira al pozo. Nada que ver con el aro. No, porque en el aro es una niña, sí. Una niña y la mata la mamá. El tema es que la mina no se muere. En la versión griega son 7 días que ella estuvo ahí. Claro. En la versión japonesa, la mina estuvo mucho tiempo. No sé. No, pero como que varía, puede estar incluso hasta 30 años. Encerrada en un pozo que no puede caer. Pero muerta, ¿cierto? Viva, porque la mina no murió. Sí, por eso la mina juntó tanta ira, porque estuvo, de hecho, el personaje no tiene uñas, porque está la uña, claro, todos esos guiños están en la película. Están las marcas del pozo, está el hecho de que ella dejaba como marca en la... radiografías, como que podía, sí, proyectar weá. Ese era el poder. Pero como que la película no los tira así como guiño, homenaje. Pero la película también dice que ella muere. Sí, pues la película muere. Siete días. Sí, y por eso eran 7 días que la gente moría. Y ella queda viva 30 durante años. Durante muchos años. Hay versiones que ponte tú la película, de hecho Sadako se muere como una semana antes de que la encuentran. Chuta. ¿Cachai? Entonces, a la malonda. Entonces, básicamente la niña tiene tanta la fiebre, sus poderes psicogenéticos, no sé qué tenía. Es toda esa ira concentrada, ella en un momento la manda hacia afuera, como cañón, digamos, por el pozo y la captura el video que la gente ve. Pero el video estaba ahí justo encima del pozo. En el fondo, creo que yo no sé si lo que no recuerdo es si el video estaba. En el fondo, hay un video puesto y como que transmite toda esa ira a través de ahí, quizás durante cuánto tiempo, y finalmente materializa. Queda grabado, por su ya poder de poder proyectar weá. Eso mezclado con el virus de la viruela. Y por eso se propaga. Es una maldición, como que una gitana echa una maldición, pero se vuelve viral por el virus de la viruela. Mira. Eso es la como que le meten una. Como que necesitan meterle un componente científico. Claro, un componente, claro. Y así por millones de. Y esto es el libro. Ese es el libro y la película se basa más harto en. Bueno, y ella se topará con el periodista paranormal o lo que sea, el hombre obsesionado con lo paranormal. La investigación de él lo lleva a descubrir todo esto. Sí, lo lleva mucho al final. ¿Y al final es qué? El final es básicamente es que él queda con la duda porque él descubre. No sé que me iba a decir algo concreto. Ah, no, que el concreto es que toda diferencia de las películas. En el libro te dice, dice. Y ahí está cortado. Tú ves todo el video y al final dice: después de tú te vas a morir. El que vea este video se morirá. Y para no morirte, lo que tú tienes que hacer es. Y alguien borró el final. ¿Del video? Sí. ¿Ay, quién dice eso en el video? Eso sale al final escrito. Yo no sé quién lo escribió o alguien salía diciendo. La cosa es que eso. Y el tipo pasa toda la película cachando. ¿Quién? Porque como sabe que la gente que lo vio murió. Y dice: ¿Cómo qué te hago yo para no morirme? Pues. Porque además lo ve su hijo y su señora. ¿Cachai? Entonces está sobrurgido con esa cuestión. Me queda no sé cuánto tiempo. ¿Cachai? Y no eran 7 días en el libro. No recuerdo cuánto. Creo que era una semana. Bueno, 7 días. Bueno. O sea, no se habla del número puntual. Entonces, básicamente, él se da cuenta que eso, que es un virus. O sea, lo que él después, porque se muere su partner, el que creía lo sobrenatural, dice: ¿qué hice yo que no hizo mi partner? Si, y la copia. Final, le aparece el fantasma de su amigo. En un fantasma típico japonés que le indica algo. ¿El pálido con ojera, ese típico fantasma? No, es el fantasma que cuando le ponen un paño en la cabeza. Ya. Y cuando ve que está el apellido de la obra y cacha que él había duplicado, en el fondo la función que hace los vivos. Entonces la película es más Terminator, que pareció al final que se va la mujer en la película original. Como dice, ya, loco, ya yo voy a salvar a mi familia, voy camino a donde mi suegro y los voy a sacrificar para que ellos vean el video. Y dice, no, ya está mi hijito y todo, lo van a hacer por nuestra familia, ¿cachai? Entonces, pero en el fondo él se va a chutear el cacho. Para más adelante. Pero en la película igual, en el aro. ¿En la gringa? También, sí, pues, también hay algo con eso con la grabación. Claro, también ella descubre que se salvaba porque había grabado la cinta, sí. Y se le había mostrado al ex pololo, al tipo que muere. Sí. Como el miedo con el que cierra la película es que ya yo me voy a salvar, pero no sé. Pero se lo vaya a pegar a otra persona. A chorromil gente más sacado como las cuentas. En 2 semanas va a estar Japón y el mundo, ¿qué va a ser? Ese es como el final. No es tan de terror. Claro, un poco más. Un final más abierto. Pero ese es el libro. La película se parece. Y el aro Barringu se parece. Es un hombre. Sí. No, es una persona. No, el Ringu. El Ringu, la primera película. Es que siempre lo que pasa es que solamente sale que es una mujer, ¿no? Nunca se dice que es andrógino. No, me refiero al protagonista. En Ringu, la película, un hombre también, pues un chino. La película es una mujer. Pero hay una serie de televisión, como se hicieron muchos productos. Se hicieron muchos. Sí. Yo vi una vez en un festival así como de cine en Conce, vi una weá que no sé lo que era. Era como de un colegio. La serie de televisión ¿hay anime? Que está protagonizada por un hombre. Es muy parecido al libro. Ah, okay. ¿Alguna transcurre en un colegio? Hay muchas versiones. Hay un Aro 3D y un montón de cuestiones, se llama. Bueno, está ahora el Ringu contra The Grudge, po. También. ¿Y este tráiler? Eso es, pero si eso es una película, ¿no viste que hicieron una promoción en el béisbol? Pero no era. ¿Es Ringu versus The Grudge? ¿No era Ringus? No sé cómo se llamará la película, pero. Que también había salido. Ah, Rings es la versión gringa. Va a salir un nuevo. Eso vi yo, Rings. No, no, esta cuestión es una versión japonesa que es Samara contra el. Que hicieron la weá en el lanzamiento de la pelota de béisbol. Claro, que Samara estaba pichando y el Crunch niño... estaba bateando. ¿Qué otro fantasma vengativo? Pues el one de. Eso partió, creo que a raíz de una talla. Creo que hicieron un sketch. No, ¿y qué pasa si juntamos estos dos modos? Nada, y como que la gente empezó a aprender. Y las productoras de Nada Vía, que ya han hecho segundas películas, dije. Chuta, pero que, como Freddy vs. Jason. Eso, pero que tú sabís que Freddy vs. Jason son humor negro. Pero esta weá es como horror verdadero, sí. ¿Cachai? Entonces, yo creo que igual, es como para la. Pero es que fue al principio, pero si tenéis tantas propiedades creadas aparte, ya en algún momento se desvirtúa. Se desvirtuó hace mucho. Después había un Ringu 2, había un Ringu 0. Sí. En el Ringu 0, como hay que cambiar la historia. ¿Cuál transcurre como en un teatro? Esa es la cero. Esa es cero. Y ahí muestran como que el papá mata a la. ¿Sabes? Yo vi partes de esa weá y como que fue espantoso. ¿Porque por mala o por no, frígida? No, como caras rayas. Cuando tienen como la boca abierta y los ojos con ojeras. Que además como que le quieren limpiar la imagen a Sadako, dicen que hay como que se crean dos Sadakos. Es requete vieja, weón, es del 2000, Ringucero. Yo la vi como en Cinemax. Yo la tengo en. ¿Qué? ¿Que hay dos Sadako? Un poco como que por alguna razón dicen que el papá, que es algo que echaba como de medicina, separa las dos entidades. Entonces hay la entidad mala y la entidad buena. La entidad mala la tiene como inyectada con medicamento encerrada. Y siempre es cada chica. La entidad buena es la Samara que está en el teatro, que quiere llegar a su vida. Sí. Y como que tienen que vivir separadas para que no se vuelva el ser más maligno. Es que de eso me acuerdo ligeramente, pero puta, di lo que queráis de Ring de Laro, pero la weá es como más concreta. Todo lo que me estáis contando tú es como que lo estuvieras inventando ahora, André. No, el doctor la separó y el virus y el VHS. Sé que no lo está inventando ahora, pero puede ser. No, porque vi parte de la que transcurría en el teatro, ¿cachai? Y me acuerdo de la que era protagonizada por un hombre, ¿no era un policía o...? Mira, aquí dice, sobre todo sobre las precuelas y las secuelas, está Ringu 0, Ring, la original, que es la del 98, Ringu 2, del 99, Rasen, es, que también conocido como Espiral, del 98, sí. Sadako 3D, del 2012, y Sadako 3D 2, del 2013. Y esas dos son móviles. Hay una un remake coreano, sí, internacional, coreano-japonés, conocido como Ring Virus, sí, o como Ring en Corea, y el videojuego Ring, The Ring Terror's Realm, del 2000. Está la serie americana de películas, que es The Ring en el 2002, Rings del 2005, The Ring 2 del 2005 también. Para, ¿Rings del 2005? ¿Eso dice? No sé lo que es eso. American Short Film, un corto. Ah. America's Remake Sequel, la segunda parte de Ring 2 del 2005. Que es del mismo director de la japonesa. Y American Remake Sequel, la segunda secuela es Rings del 2016. Ya, esa. Crossovers, Ju-on Crossover, Sadako vs Kayako, así se llama, del 2016. Parodian Scary Movie. Scary Movie 3. Que también parodian al cabrón chico de The Grudge. Que yo solo he visto la versión de Sarah Michelle Gellar. De The Grudge. Pues he visto The Grudge. He visto Ju-on. Ju-on, ese era el nombre. Me acordé de un link que hay. Porque tú cachas que, como les comentaba. Bueno, continúa, por favor, continúa. Bueno, la más reciente es la que estábamos, la que les nombré recién, Sadako vs Kayako. ¿Cómo se llama el niño? No, de salió el 18 de junio de este año. ¡Salió! Ahí va. Un minuto de motocicleta. Dura 98 minutos, origen japonés. Y recaudó $8 millones. Eso es alto para el mercado japonés. O sea, probablemente. Costó 5 yenes. Claro. Aprovechó con el celular. La película fue un teaser de April Fools. El teaser de Takayako vs Sadako. Entonces, por eso, claro, partió como una broma. Y prendió. Pero fue confirmada tarde después, por eso fue en abril, 1 de abril del 2015, confirmada luego en diciembre del 2015. Está claro que fue decisión, pues, no te vaya a demorar, bueno, 6 meses en confirmar la web. O 9 meses casi. Bueno, ¿de qué se trata? No me da la leer, no mucho. Pero me imagino que debe ser así como que. De Grudge igual tiene una historia de mierda, Bill Pullman. En la con Sarah Michelle Gellar. Ah, Bill Pullman era algo que la original japonesa, la voz, era súper buena. porque sentí que era como una especie de como era como Pulp Fiction. ¿Ya? Wow. Porque tiene cambios temporales. Cambios temporales. Ay, bueno. Ah, pero la 1 igual. No me acuerdo. Si la 1 igual jugaba harto con eso. Porque no me acuerdo, cosas verdad, que le pasaban a uno, después le pasaban claro. a uno, después. Porque era fantasma, después estaba vivo. El chiquitito. No, el Pullman. Pero la historia relacionada con no solamente la familia principal. Sí. Como que habían historias que tú de repente no cachabas y el orden, o tú de repente tú decías. Esto es una historia de fantasmas. Esta weá es como. Un capítulo de Buffy. Los weones están muertos desde siempre, están malditos, viven como en un loop, como que quedaba metido con eso. Me estaba acordando de un link, porque se acuerda. Y eso sí, lo que estoy hablando significa que yo vi. Yugon. Ahora que me acuerdo, sí vi Yugon. Por eso me acuerdo lo que me acuerdo. Claro, por eso estoy hablando de esto y no estoy hablando... siendo poseído por Kayako. El aro, supuestamente, el de Ringo está inspirado en Carrie. Yugon. Pero Suzuki. El auto. Koji Suzuki es el escritor. Pero el que hizo la película original japonesa. Sí. Fue el que hizo la película original, la 2 gringa. Sí. En la película original gringa hay una mujer adulta que está encerrada en un manicomio. Sí. Que es la actriz de Carrie. Ahí como que terminan de cerrar el círculo. Ah, mira. La protagonista de cuando Carrie. Van a Omi Watts a buscar ayuda de quién eran ya. Estas mujeres que hacían este rito con el mar. Es como una mujer en el manicomio. Era una de las locas del mar. Sí. Y es la mamá de Carrie. Es. No, es la actriz de Carrie, el C.C. Spacey. Ah. Es, la mamá de Carrie ya. No, Carrie. Carrie. Carrie, bueno, para mí siempre ha sido muy llamativo. De hecho, fue gracias a programas como Séptimo Vicio. Yo muchas películas las vi por Séptimo Vicio, así como que. De Maldita Sea también hablaron de esa manera. Por ejemplo, una película que vi gracias a Séptimo. A David Lynch lo veo por Séptimo Vicio, ¿cachai? Lo vi por Séptimo Vicio. Y Mulholland Drive, película que tú odias. La vi exclusivamente me excepcionó. Por la escena que me encanta, porque encuentro que es una escena que funciona como un cortometraje, el restaurante. Ah, buenísimo. La escena de Winkies, ¿cómo se llama la wea? Claro, sí. Bueno, están en ese restaurante, es pero como pero recono... también como media me recuerdo como. ¿Cuál de este? Como de. Ay, qué nombre. ¿Twin Peaks? No, como el director de Pulp Fiction. Tarantino, es una escena súper talentosa. Sí, tiene la wea, pero entonces reconocís que la película tiene escenas buenas. Es que esa es la mejor parte de la película. Me pasa lo mismo. Yo vi esa escena en Séptimo Vicio y yo pensé que la película completa. Estamos como tocando. Yo vi esa escena que debe durar como 3 minutos y yo pensé que la película era sobre eso. Y al final la escena es como algo puesto en Mulholland Drive. No tiene nada que ver. ¿Tú viste Mulholland Drive? No. Es una escena de. Hay una parte en que el personaje vuelve a aparecer. Claro. La película. Pero es una conversación entre dos hueones. Y dice, oye, te traje aquí porque quería hablar contigo. Es como que tú te juntáis afuera con él o en un local. En un local a comer. Y tú me preguntáis, ¿por qué estamos acá? Porque yo soñé con este local. Y soñé que estabas tú acá conmigo en este local. Y por eso te traje. Y para sacarme el empacho. Para sacarme el empacho. ¿Por qué? Porque hay un hombre que sé que me está mirando desde afuera del restaurante, desde detrás de una pared. Y su cara es espantosa y sé que está ahí y vine para acá para saber si él iba a estar acá o no conmigo. El tipo está súper nervioso, ¿verdad? Y el loco está súper nervioso y dice, y el amigo, o no sé, en alguna parte le digo que el otro es como el doctor de él, que es el psiquiatra. Sí. Yeah. Y luego le dice, bueno, entonces paguemos la cuenta y vamos atrás a ver si está el buen mirando. Ahí, pues. El loco como Como que, está hecho así, y como que es que lo más terrible que ha visto en la vida, supone. Claro, y el buen está como tenso, y cuando se paran. El detalle de que el otro weón se comió la comida, pero mira el plato del amigo y el weón ni siquiera se pudo comer la weón, no se tomó nada. O sea, así de cagado estaba. Para cagar, claro. Y los weones van detrás y no se sabe algo más. No pasa, pero. Ya, pero dejémoslo ahí. Pero es una pura escena que te digo, funciona como un cortometraje, perfecto. La weón podría ser esos 3 minutos, una historia. Y la weón es una escena dentro de Mulholland Drive. Que no tiene nada que ver con la trama de Mulholland Drive. Nada que ver con la trama. Se supone que la puedes. Podéis conectarla. La podéis conectar y la gente que analiza la película dice que hay una razón, pero. O sea, las personas que sobreanalizan la película. Pero si tú ves solamente la película, la escena no tiene nada que ver. Claro, es como. Y esa es la escena que me vendió Mulholland Drive. Es como David Lynch. Igual que la escena que me. Siempre lo cuento, la escena que me vendió Carretera Perdida es cuando se acerca el weón misterioso a Bill Pullman y le dice: yo estoy en su casa. Ah, el weón sí, y dice, pero ¿de qué mierda está hablando? Llámeme. Y le pasa un celular viejo. Que era la época. Y el weón ya va a su casa y, se, y le contesta al mismo viejo que tiene al frente. Y le dice, nunca voy donde no me invitan, devuélvame el teléfono. Le devuelve el teléfono y el weón se va. Y esa pura escena me vendió Carretera Perdida. Es una locura. Así que vean Carretera Perdida si no la han visto, lo dudo. Vean. Sí, bueno, ¿no? Y de Marilyn Manson también. O Marilyn Manson actúa, tiene un papel. Son, en una parte están viendo una película porno, Marilyn Manson es uno de los actores. ¿Sabes que yo no he terminado de ver la película? ¿No? No. Me encanta la banda sonora de Nine Inch Nails, que tiene. Sí, Nine Inch Nails. Trent Reznor es no por nada ganador dos veces del Oscar, tengo yo. Muy bien. Social Network. Me encanta la. Y ahora hace poco. Seven también sale. ¿Por qué? No me acuerdo. Seven también tiene razón. Los créditos. También hace la música, creo, en Gone Girl. No estoy seguro. Puede ser. Sí, entonces puede ser aún más. Me encanta el soundtrack de Social Network. Sí, es bueno. Vean todas las películas de mierda de las que hablamos porque son geniales. Hagamos una repasada. El Exorcista. Genial. La serie del Aro, todas. Todas, genial. Poltergeist. También. Muy buena también. ¿Qué hice, bueno? ¿Apagaste la cámara? No. Estoy. Marqué el teléfono por accidente. Mártires. Terrible. The Grudge. Muy bien. Y Mist. The Mist. The Mist. Y el bebé de Rosemary también lo. Sí, lo. Pero el lo ente, pasa ahí. Lo pasa ahí también. El ente. Bueno, las que no estaban en la lista. Veanlas todas, güey. Todas las películas que hablamos merecen ser vistas. Las buenas siento yo que son las que mezclan drama con algo de terror. Porque esa combinación. O sea, generalmente todas las mezclas, también el humor mezclado con el terror es bueno, pero. El Conjuro me gustó porque tenía ese drama que ya. Yo soy, hace un tiempo me volví un poco cobarde. ¿Con el horror? Con el horror y no he visto ninguna Conjuro, no he visto Annabelle ni ninguna Conjuro. Yo tampoco. Pero no es un spin-off de. ¿Sabes cuándo me Conjuro? Sí. ¿Sí? ¿Sabes cuándo me empecé a cansar del terror? Bueno, hace tiempo cuando todo empezó a ser como jumpscare. Cuando mi cardiólogo me dijo, claro, pero sé que la última película así como de terror, bueno, no, igual Evil Dead, el remake de Evil Dead, que igual es bueno, yo no lo he visto. Pero tiene muchos jumpscare también. Me dio cosita. Sí, pero ¿cómo se llama esta película? Siempre olvido el Insidious. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Ah, suena ya, sí. Es que el niño. Es que la música es muy potente cuando aparece la máscara de Brad. Sí, bueno. Y una máscara que aparece. Esa película. Ya con su jumpscare. Es que suena muy fuerte la música de esa película. Bueno, es como dice Andrés, caché, como que ya la. Más encima, no solo el jumpscare es tirarte la música y falta que un weón te salte con palomitas así al frente. Son con violín aparte de un. Te juro que sí. No es broma lo que dijiste, ya llegó ese momento en el que o cambias la dieta o dejas de películas de terror. Adiós, película, terror. Adiós, terror. Venga para acá, maní. Ya vas. Oye, pero yo creo que la última película de terror que vi en el cine, terror, es una muy mala. O sea, no sé si es tan mala. Amityville Horror con Ryan Reynolds. A mí me gusta. No la he visto. No, a mí me gusta. Es menos mala de lo que la gente dice. A mí siempre me ha gustado esa weá cuando te dicen esta weá es como medio. ¿Es real, no es real? Oye, la weá media real, la weá de Amityville. ¿Cachai? Pero también tiene muchos jumpscare. Ahora todo tiene jumpscare. Es que en esa época era cuando ya se estaban infectando totalmente de esa weá las películas. Y de ni hablar de Actividad Paranormal y suma y sigue. Pero de hecho, creo que Actividad Paranormal, por lo menos la 1, que fue la única que vi. Creo que tiene menos jumpscare que. Sí, que la 2. No, pero igual tiene hartos, weón. Pero es que siento que son. O es distinto, quizás. Es que no hay algo que te salga frente a la cámara, ¿cachai? Claro, no es la weá de esas bromas de internet que veía el camino. No es esa estupidez. Esa weá que me querías mostrar. ¿Cuál de todas, weón? Esa weá, ese es como un manga mal dibujado. Ah, pero yo te lo dije con. A sabiendas que era un jumpscare, pues no te dije, mira, Elías, qué divertido esto, jojojo. Hay uno un jumpscare de internet que es como un manga, ¿cachai? Yeah. Y está. La gracia que tiene, es una gracia más o menos técnica, de que la página, como que. Tú estás leyendo un manga hacia abajo. Se colude contra ti para. Visto, sí. Y la guay igual te la va a tirar, ¿cachai? Y es un sonido incluso. Ah, eso no lo he visto. Es una locura. Es muy bueno. Deberían verlo. No me acuerdo cómo se llama. ¿Lo viste? Sí, es la pena. Ah, ya, sí, me seguro. ¿Qué te lo estábamos tratando de mostrar aquí? No, pues aquí yo no lo quería ver, porque no, estaba solo en mi pieza, lo quería ver, lo vi en la pega, en la seguridad. En la seguridad de la gente a mi alrededor. Yo cuando estuve. Me asusté. Bueno, avisarle a tu jefe y tu jefe, claro, me asusté, yo, o sea, cuando ya dejé de ver terror así como después de con Martyrs. Es que Martyrs, insisto, más que terror es como tortura psicológica, sí, por lo que está pasando en pantalla. Es que es, para mí es como horror. Sí, sí, sí, como horror. Pero no horror así, no jumpscare, no algo sorpresivo. No, aquí too much. En Martyrs no hay sorpresa, hay como, ah, para, por favor. De hecho, yo vi Martyrs y quedé para cagar y después vi Alta Tensión. Y fue como, ay, una película normal. Sí. Y es terrible. Bueno, Alta Tensión es terrible. Sí, es terrible. Pero, ¿no lo has visto? ¿No? Yo no la vi. ¿Tiene jumpscare? No, pero es le hace totalmente honor a su nombre. Sí. Es una wea que te tiene ahí, weón, y tiene un giro a toda raja. Vean, Alta Tensión, es muy buena. Hay una película que he escuchado buenas recomendaciones, que se me olvida el nombre, de Habacuc, de Hokuku. Ah, ¿De Paulo? Babadook. De Babadook. No la he visto. A ver, vamos a buscarla. Dicen que es una... La Netflix, la vi, ¿sí? Ahora sí. Me tienen que ayudar en la de... Babadook. Babadook. Es una mujer que le lee un libro a su hijo. Sí. De un supuesto personaje ficticio. Oh, y hay una película de terror que escuché mucha gente hablar en internet hace unos medio año atrás. Chucky. It's Follow. Ah, muy buena. ¿Es buena? No sé si... Mira, tiene lo bueno que tiene esa película. Está... Creo que está ambientada en los años 80. Básicamente es de... ¿Cuál, perdón? It Follows. De como una criatura que mata gente porque tiene sexo, es como una enfermedad que se transmite por el sexo. Claro, pero en el fondo, pero el fondo es como una... No, es como que ya, a la mina la van a matar, y la única forma que no la maten es que se folle a un compadre. Como que le infecte. Y le, claro, le pase... Le transmite como un virus, le transmiten la... La maldición. Ahora te vas maldición. A morir tú, digamos. Claro. Pero eso no es tal, lo que es de terror. Es, va, sí, sí. El terror que ocurre con esa película, que es lo terrorífico, es que tú ves lo que te viene siguiendo y tú no lo puedes parar. O sea, como que está días. Si por ejemplo es como que... ¡Ah! ¿Cuál es? Babadook. No lo oyes. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Momento gracioso. Oye, pero no me spoilé si no la he visto. No, si es que busca y eso aparece solo esos horrores, todos juntos. Momento gracioso número. ¿Tú esperas que yo vea esto? No, jamás. Escuché que era una buena. Imagínate película. Que veía la boca allá. ¿Cachai? Que lo veía allá afuera. Ya, pero hasta días antes siguiéndote. Por ejemplo, horas. Y lo ves y el loco nunca va a parar. Tú, y lo único que tienes que hacer es arrancar. Pero te sigue el lento. El loco te sigue. Sí, po. Te sigue lento. Es como ese weón que no se detiene. El problema es que pero si está ahí en la pega, como Mike Myers, estamos esperando afuera. Lo que pasa es que, claro, hay cosas que no puede hacer, ponte tú. Pero como que atraviesa todo tipo de cosas, pero no es un personaje, no es Freddy Krueger. Como que tú cachai que el espíritu, porque puede ser cualquier persona, puede ser un familiar tuyo que falleció, puede ser un pariente. ¿Sí? ¿Es así? Porque tú lo cachai que es como el espíritu. Sí. Del mundo. Y de repente tú cachai que estás conversando con alguien y de repente vi a alguien que está ahí y que avanza sin detenerse. ¿Cachai? Y lo vi que avanza. Lo único que hay es que tenés que arrancar. Porque no te puede tocar. Pero es como una wea así como una leyenda de internet. Deja de buscar fotos de Habacuc. Ah, es como un mito afroamericano, parece, de gente de color. ¿De qué estamos hablando? Ah, pero espérate, estamos mezclando. Estaba hablando de Habacuc. Ah, de It Follows. Yeah. It Follows. Ah, yo me estaba. No, no, el Babadook. Follow es el que te sigue sin. Ah, esa entrada creo que porque también. Si este horror me sigue, no, me suicido. Es una cuestión, un rollo como psicológico de la mamá que le está leyendo la historia del carro chico, y el carro chico se asusta. Y no, hace un libro. Es ese horror que les mostramos. Entonces, It Follows, buena. ¿Recomendable? Es bueno, yo no siento que sea de terror, pero sí siento que de tensión. Mucha tensión ya. ¿De tensión? ¿Comedia? No es comedia. No, porque es terrible, porque es como tú cachas que los locos igual a un rato después ya no es que quieran tener sexo, sino que la única manera es sacarse la cuestión encima. ¿Cachai? Y los amigos quieren ayudar, pero nada pueden hacer, pues nadie te puede ayudar. Una crítica que escuché sobre la película es que decía, es la primera película de terror donde veo que la víctima pide ayuda y la gente de verdad la quiere ayudar. Sí. ¿Cachai? Como que tus amigos, como que todos nos pusiéramos de acuerdo. Bueno, es que salvar a Roberto, weón. Bueno. Y ¿cachai? Que le creen. Que no y tratan de buscar la solución, pero como la cuestión es sobrenatural, no la pueden llegar a un... a una cuestión real, ¿cachai? Porque pueden ocupar todas las técnicas que tenía tu mano, pero excede tu poder físico. Hay que verla. Entonces la única manera que puede hacer es parecido al aro que pasa. Oye, ¿y Habacuc? Esa creo que es de terror. Pero no la he podido ver, no puedo comentar lo que no... Horroroso. Ese mono, si es ese mono, es horrible. No, pero es que ese mono es un dibujo. La cara que demostraste tú era un... Es que, ojo, que el libro que lee tiene ilustraciones. Tiene ilustraciones, sí. Y luego... No sé, y se supone que tiene esas ilustraciones, este mono parece, horrible. Es que parece que está basada en algo real, güey. Mamá, ¿qué estás pensando? Pero parece que está basada en algo real. ¡Ah! ¡Qué terrible! Busca en Wikipedia qué dice de la weá, güey. No quiero. Porque puedo averiguarlo. En el momento, en segundo, en que Elías ve la imagen de Babadook. Es una película... Wikipedia, es una película de terror australiana de 2014, escrita y dirigida por Jennifer Kent, producida por Causeway Films. Ya, vamos a ver qué dice en Wikipedia en español. A lo mejor es un mito australiano. ¿O? Rob escapa. Resumen. ¿En qué calle está Rob? Desde su... Pozo, Oscar falleció, muestra, Amelia ha criado hijo Samuel La Sola, a Samuel le interesa lo que. Pero esa es la película, yo quiero saber si está basada en un. No, es que Wikipedia en español. ¿Por qué están leyendo Wikipedia en español? Porque dije, como estamos en Chile, solo sé leer en español, entonces no. Yo tengo que poner Wikipedia al lado para que la wea entienda que quiero Wikipedia. Me corrigió. Babador. Vamos. Como cuando escribí Overwatch y me escribió Overrated. The Free Encyclopedia, a ver. Drama psicológico. Producido. Filmstar. No lo estrenó Commercial Success. Podcast Production Release Presentation. Entonces a lo mejor no está. No, parece que es nada. Original. No, estaba basado en una historia real. Babacuc. Ocurrida en Chile. No, sí. Mentira. De un niño que viaja a Australia. Horror. No mueras. No sé, hay muchas películas de terror horrorosas. Yo digo que concurso. Ya. Les traje las 20 preguntas esta semana. ¿Ah? ¿Qué trajiste? Y es una sugerida por mí. ¿Crees que la va a adivinar él? No. Sí. No es como Street Fighter 2010 porque fue un hijo. No es un videojuego, es no, pero... una película. Pero no. Bueno, yo jamás hubiera adivinado Street Fighter 2010, güey. Pero teníamos. No, es un juego. Es un juego que yo no conocía. ¿Qué es eso? Ese fue como nuestro Ringu. Como tener que pasarle la maldición. Invite a alguien a Cuculí a su programa para que le lleve la maldición del porque todavía no, el capítulo pasado todavía no lo podemos subir a YouTube por problemas técnicos. No. Y ese compadre es Jetta. El Jetta. Cuculí. Así que claro, tenéis razón, que lo invite ser registrado visualmente. Colemono, sí, por favor, invita a Cuculí. No, ¿sabes qué? Es que el problema es que por eso es Cuculí, no es JP, nosotros invitamos a JP. No, porque es musulmán. Entonces tienes que invitar a JP al programa. Bueno, las reglas, los chiquillos ya las conocen, pero se las vamos a refrescar. En esta carpeta yo tengo información sobre una película. ¿Ya? Película. Los muchachos tienen 20 preguntas y 20 minutos para adivinar qué película es. Las preguntas tienen que ser en formato de respuesta sí o no. Entonces, por ejemplo, ¿el actor principal es hombre, sí o no? Eso. ¿Estamos claros? Y JP me escribió, entre otras cosas, como para poner qué pasó, colega, te pené en el capítulo, por lo que no podemos sacar el video, pero también me mandó la imagen de la mina que actuaba en ese juego del que hablamos, Plumbers Don't Wear Ties. Dice que sale en Irene, yo y mi otro yo. ¿En serio? Un personaje secundario. Me imagino. Pero siguió actuando. Bueno. Para que la gente sepa. La gente que nos está viendo puede ver el reloj en 20 minutos bajo Andrés, por aquí, cerca de Azrael. De nuestros amigos de Holy Geek. Recuerden Holy Geek en Facebook y vayan a verlos a la tienda en Los Dos Caracoles. Ya, 20 minutos a partir de ahora. Ya. Las preguntas como bailar el año. Te voy a quiero hacer una pregunta a ti primero. ¿Sí? ¿Podríamos preguntarse una película de terror? ¿Así de principio? No lo sé. Para saber si tenía algo. Ya, matemos al tiro esa opción. Al tiro. ¿Es una película de terror? Sí. Buena, ya. Trajimos al hombre. I have the man. I am behind the man. Ahora vamos con el año. Siguiente, Oriente. Te voy a seguir. Es. Anota Elías. Tío, chucha, no estoy anotando nada. Te voy a seguir, Andrés. Tú llevas. Y luego las fechas de las décadas. Mira, mira, este hombre tiene la película clarísima. Entonces, es de terror. Típico lápiz que escribe solo tres letras. Ok, típico también. Suena la película de terror. Ya. Es de terror. Primera pregunta. Tú dices que hay que aislar si es de occidente oriente. U oriente, ya. ¿Es de occidente? Eso es de occidente, sí. Es de occidente. Es de occidente. Entonces, en gringa. Es occidental. Es, no. Es occidental. Ahora las décadas. Entonces, si es más de los 90 hacia arriba, puede ser incluso Europa. De los 90 hacia abajo, gringa. ¿Es de antes del primero de enero del 2000? No. No es de antes del primero de enero del 2000. Quiere decir que es del 2000 en adelante. Ah, ¿dijiste del 2000? Sí, es, no. ¿Es de antes del primero de enero del 2000? Ah, sí, es de antes del primero de enero del 2000. Perdón. Es de antes del primero del 2000. Por error mío. Es de los 90 hacia abajo. Entonces, pregunto 90 y 80. ¿Te querés tirar aquí? Sí. ¿80 o 90? De los 80. ¿Es de los 80? No. Ya, no hay. No es de los 80. Espérate, después de occidental, ¿qué fue lo que...? Ah, que no era... Que ya. Entonces, dijo, pregunté si era de los 80 y dijo no. Entonces, de los 90. O de los 70. Ah. ¿Qué hacemos? O nos jugamos porque es de los 90. ¿Cómo podemos matar? ¿Sin matar? En una pregunta, ¿cómo en una pregunta podemos...? Para no gastarla. No es de los 80. Llevamos cuatro preguntas. ¿Si es de los 90? ¿Sí? No, pues, a ver. Es que es muy cerrada la pregunta. Porque si dice que no de los 90, pues han hecho 1000 años más para atrás. Pues. Podríamos preguntar si es de... No, si es de antes de los 90. Ya. Pero sea lo que va, porque 90 sería como un grupo y el otro grupo podría ser como 60 y 70 juntos. Y 50, 40, muchas películas de ropa atrás. Nosferatu, original. Ya, entonces mejor preguntar si es de los 90, ¿no? ¿Es de los 90? Sí. Ya, acá. ¿90? Sí, porque sí. Los 7. Ya, es de los 90. Se me ocurren varias preguntas. ¿Es de terror? ¿Es de occidente? Una pregunta es, ponte tú. Si tiene secuelas. Sí. Si tiene remake. Perfecto. Son las primeras que... Ya, se te ocurrieron. Ya. Tiene más de una parte, sería... Tiene más de una parte. No puedes ver nada, no vas a ver texto, no es imposible. ¿Qué es eso? Jabapú. ¿No sabes si tiene más de una parte? Estoy viendo. ¿O no quieres cometer otro horrible voces? No, no quiero, por eso. No quiero asegurarme. Así que... Paciencia. Se ha dado en algunas ocasiones que se ha hablado del el título que hay que adivinar. Lo hemos hecho. Sí. De hecho, una pregunta que a veces hemos hecho. En casos de desesperación máxima. Es. Un momento. Holy geek. Roberto, nunca te había tomado tanto. Tiene mucho texto esta película. Pusiste pausa, ¿no? No. Ya. Mejor. Mucho tiempo. No. No tiene más de una parte. No. Ya, igual para acá, pues puede ser como hasta el bebé de Rosemary tiene segunda parte, sí. ¿Sí? Va. De los 90. La peluda. De terror. Yo no lo puedo ver mucho terror en los 90. Una sola parte. Eran todas malas. Porque eso. Es de occidente. Pero eso te dice que es gringa. Un remake cuenta como segunda parte Entonces, ¿qué habría que preguntar? ¿Es o tiene un remake? Sí. ¿Así junto? Sí. ¿Es o tiene un remake? Ah, ya, al tiro, no. ¿Tiene un remake? No remake. Ya, no es lo suficientemente buena. Para, o si fuera Tiner, la del buen que adelgazando, no es mala. Podemos, aquí podemos dar varios pájaros de un tiro. ¿Cuál? Sí, Stephen King. ¿Está inspirado en Stephen King? Porque ya está corto. ¿Está inspirada en la literatura de Stephen King? ¿Está inspirada en la literatura? No, ya. ¿Escribió... ¿Hay escritura de Stephen King? No. ¿Pero hay algo de Stephen King? No, es que la pregunta fue súper... Sí, fue mala. Está siendo súper... Porque... Es que... Porque, por ejemplo... Ya. Si hay, por ejemplo... Y no está en este, no lo tomen como una referencia, pero así como... No, hay un gato que revive. Podría estar inspirado en algo. ¿Escribe de Stephen King? No. No escribe nada. No. A lo mejor escribió un autógrafo en una... Pero no escribe nada. No, King. Es de los 90, es de terror, es de Occidente. Sin secuela, ni remake. De Scream, que nunca la vi, pero porque no encontraron. No, pero tiene secuela. Por eso es. Película de los 90. Ya. Es de terror. Hay que empezar como que... Así adivina Jeepers Creeper. ¿Qué terror es? Pues, ¿qué? ¿Ah? No la terminé. Ay, me gusta Jeepers Creeper. Pero está dirigida por un pederasta condenado. Silva, ¿cuál era el nombre? No guardo. Él hizo una película con niños. Que era como de un circo, de unos payasos asesinos. Pero eran como unos asesinos que se vestían de payasos. Y se supuestamente tuvo sexo con uno de los niños protagonistas. Y fue a la cárcel. Y salió de la cárcel. Y ahí dirigió Jeepers Creeper y Jeepers Creeper 2. Víctor Salva. Hollywood. Yeah. Y uno de los niños que no se violó, o sea, uno de los otros niños actores, no, es este buen Rodwell, ¿cómo se llama? Sam Rodwell. ¿Tío entonces la película? Sí. Bueno, Sam Rodwell tampoco es tan viejo. Entonces, tírate una película de los 90, para hallarme, porque yo no oí muchas de los 90. Pero de terror sin otras partes. Porque Jeepers Creepers es como de los 2000. No, tiene dos partes. ¿Y cuál es lo más peor? No puede ser Pesadilla, que también tuvo una vuelta. No se acuerda. Esta así como... Drag Me to Hell, pero creo que es de los 2000. Sí, no, súper nueva. Pero así como el Warlock. No, tiene más partes. Yo de ochentera y tiene más partes. No, yo digo... ¿es de un asesino? ¿Es de una entidad paranormal? Ese tipo de pregunta. Por ejemplo, yo preguntaría, ¿hay entidades paranormales? Así elimináis a Scream, por ejemplo. Yeah. O sea, me refiero a Scream, no, obviamente tiene más de una parte, pero ya vaya que no es un asesino real, ¿cachai? Yeah. ¿Queréis que pregunte eso? Sí, por favor. Ya. ¿Hay entidades paranormales? No se ve nada. Siempre se ve. Pregúntale a Chris. Ah, pero eso no vale. ¿Hay entidades paranormales? No vale para la tarjeta. There is a paranormal entity. Me tome. Yo debo reconocer que no vi tantas películas de terror, no hay. Que me es mala. No existen películas de terror. Chuta. Sí, digamos que sí. ¿Por qué digamos que sí? Porque digamos sí, que sí. Sincérate. Hay una posesión de algo. Sí, paranormal. Porque si sí, es media. Pero es que a lo mejor hay como poder y una wea así, ¿cachai? ¿Scanners? Pero no, son de los 80. Sí, paranormal. Terror de los 90, occidental. Ya, separemos tópicos de los 90. No sé, porque fue una maldición. Extraterrestre, pero hubiera tomado extraterrestres como paranormal. No. Ah, ya, bacán. No, extraterrestres. Cazafantasmas. 80. Tienes razón. Que se faltan más dos también. Y tiene más de una parte. Hay paranormal. Hay actividad paranormal. Hay algo más. ¿Entero? Mil partes. Y una pura parte. Qué raro. ¿Sí? De los 90. ¿Cuánto tiempo nos queda? Uy, dice, tengo tiempo. Un minuto, no mentira. No, les quedan 9 minutos. Ya. Director de. Podríamos preguntar si de los. Podríamos decir una lista de directores. Y él podría decir: ¿está en esta lista? Que son de los consagrados. ¿O no? Pero después quedamos con una lista de directores de la que igual tenemos que aislar, ¿o no? Porque si llega un director no consagrado, ahí sí que no nos vamos a guardar nunca, ¿no? Por mano, lo estoy diciendo yo. Es que. Tiene implicancia. Porque, por ejemplo, claro. Si hace una lista muy larga, yo te digo sí. ¿Sí? No, yo le quería máximo 5. Ya ves, número de 5 directores de terror. Ya, pues el de Pesadilla era Wes Craven. Wes Craven. Está el de La Cosa. Carpenter. Carpenter. Ay, este loco es el que hacía las películas italianas. Argento. Argento. Ya. George Romero. Romero. Yo tenía uno. Sí. Y no sabemos de ahí porque. Otro más que. Cronenberg, de terror, que es más, son más. Ya, esta es la parte en la que él dice no, ¿eh? Ya. Es una película de Wes Craven, John Carpenter, Darío Argento, George Romero o David Cronenberg. Haré mi due diligence de mirar el papel. Lo hice y digo no. ¿Van 10 preguntas ya? Sí. Quedan 9. Y el equipo fue el nombre. Mala tu pregunta, amigo. Pero sabes que no es tan mala. Yo creo que habría sido peor al revés. Porque es que hay clásicos. Si lo hubiese chuntado, si hubiese, hubiese sido sí, tendré una cachada de película. Dijo que no está basada en nada Stephen King. Sobre su respuesta horrible. Todo el terror está basado en Stephen King. De la historia de la humanidad. No, yo siento que hay que seguir apuntando hacia el terror. O sea, por ejemplo. Ah, no, pero. ¿A qué te referís con al terror? Puta, hay una criatura. Ah, como aislar. Ya, aislar. Entiendo. Como lo hiciste con los Creepers. Criaturas. Y el otro es si los protagonistas, el protagonista, así como principal, son niños o adultos. También se están los niños y los adultos que sufren. Sí, bueno, hablamos de una película cine latinoamericana del terror. ¿Cuál es la pregunta? Ya. Es que dijo que hay elementos paranormales. Pregunta sin criatura. Hay criatura. ¿Cómo sería la pregunta? Dame un ejemplo. ¿El villano es una criatura paranormal? Pero dame un ejemplo. ¿Como Jeepers Creepers? ¿Esa sería la pregunta? ¿Él o los villanos son una o unas criaturas paranormales como Freddy o Jeepers Creeper? No. Paranormal también podría. Ah, pero que aliens, la cosa. Ya. Yeah. No. Y no son aliens. No criaturas. Fantasmas. Entonces el villano es un humano con poderes. Un fantasma. ¿Darkman? Es un superhéroe. Depende. Hay un superhéroe, una persona deformada. Sí. Lucha contra mafiosos de la construcción. ¿Cómo se llama? Durán. Robert G. Durán. Que falleció hace. Larry Drake, creo que se llamaba. Falleció hace poco. Bueno, poco, uno o dos años. Un año, creo. ¿Fantasmas? ¿A qué dijo? Sí. Tan sobrenatural. Sí, pues tiene razón, dijo, vamos a decir que sí. No son fantasmas entonces. Yo preguntaría si es un humano con poderes. El villano. Es que yo creo que tiene poderes. Pero pasa ahí de la duda. Sorry. Por favor. El villano. Programa. ¿El villano es un humano con poderes? No. No. 4 minutos y medio. El villano es un hombre o mujer. Buena pregunta, es buena pregunta. ¿El villano es una mujer? Este es conocido. Desconocido. También es una buena respuesta. El villano es desconocido. No es ni hombre. Habría que preguntar si el villano es un ser humano. Sí, porque puede ser una cuestión computacional que se vuelve loco. ¿El villano es un humano? Es desconocido. El villano es Roberto. Y en este caso sí. Ándale, a ver. El villano es desconocido. Ya, no sé cómo preguntarlo, pero este villano desconocido afecta a una persona. ¿Ya? O a muchas personas, a un colegio, a una familia grande. No sé cómo preguntarlo, porque si es, lo persigue a un puro tipo. Yo le pregunté si era un humano. ¿Cierto? ¿Se pregunté? Sí. Dijiste que es desconocido. Sí. ¿Por qué es desconocido si alguien es un humano o...? Porque una fuerza que no lo puede explicar. ¿Pero un fantasma? Es una fuerza inexplicable. Y es de terror. No puede ser. La economía. No puede ser. ¿Cómo se llama esta mierda? No puede ser. Es la del 2016 con este que te creo, güey. No puede ser. ¿Cómo se llama esta weá? De los que van a morir. ¿Por qué van a morir? La muerte. Ah, sí, pero te lo confirman. Sí, pero no puede ser esa porque... Final Destination. Pero yo creo que la pregunta que te propuso Andrés es buena. ¿Cuál era tu pregunta, amigo? Si le afecta a una persona en ya. particular, porque es como una cuestión que él metió la pata y ya. está detrás de él, o es hacia un... que no sé cómo preguntarla. Es más masiva. ¿El villano afecta a una sola persona? Sí. Wow. Villano ataca a una sola persona. Villano, una sola persona. Estoy rayando, ¿no? Ya. Y esa persona es hombre o mujer. Ya. 2 minutos. ¿La víctima del villano es una mujer? No. Ya, no es el ente. ¿Una mujer de cualquier edad estamos hablando? No es del sexo femenino. Ya. Un hombre. Es un hombre. La víctima. Llevo 16. Quedan 3. La víctima es un hombre y el quien ataca es una entidad desconocida y es de los 90. Os voy a regalar, hacer un regalo. Solo que ya. No hemos hablado de ella hoy. No es House. Estaba pensando en House. Me da la impresión de que no habíamos hablado de ella. Pero bueno, busco. 90s. Entidad desconocida ataca a un hombre. Ya, lo que nos falta un poco, porque estamos muy... ¿De qué tipo de entidad es? ¿Por qué la ataca? Ya. Tenemos que identificar el factor. ¿Es un terror. Fantasma? No. ¿Por qué? ¿A por qué digo que no es fantasma? Pregunte, ¿es un fantasma? Parece que no. ¿Queréis preguntar si es un fantasma? Sí. ¿Es un fantasma? No se sabe. Es desconocido. Todo es desconocido. No, esto es trampa, weón. Dale. Esto cuando se va y vaya a cachar. No se sabe. Y es un hombre. ¿Cómo se llama esta película del viejo que está en una casa y es como el fantasma de un niño? Pero es que un niño, pues, fantasma. Si es un niño, ya se sabe. Entidad desconocida, la víctima es un hombre. Y está solo. El cuervo, nunca más. Me recordé de esta. ¿Está basada en un libro? Buena pregunta. ¿Está basada en un...? Pero... Dime. No sé, quizás es que... Porque se llama, porque a lo mejor no es un libro, un cómic, creo que habíamos contado. ¿Está basada en una obra literaria anterior? Puede ser, ya. ¿Está basada en una obra literaria anterior? No. Nos queda una pregunta. ¿Una antes del nombre? Una antes del nombre. Vamos a parar el tiempo, porque estamos en el tiempo. Así que va a ser sin tiempo las preguntas. Las últimas dos. Queda una pregunta y... Es una historia original que no lo fue lo suficientemente bien para sacar secuela. Yo creo que no marcó a nadie. Wow. Puede ser. No quería decir que sea mala, pero no... Ya. Ataca a una sola persona. Una entidad desconocida. Es que... A ver. Cuando te he dicho tantas veces que es desconocido... Agárrate de eso. ¿Qué significa que yo te diga que el antagonista es desconocido, que todo es desconocido. ¿Qué te puede decir eso? Es como una enfermera, como la mosca. Pero ella, pero el villano es una mosca y ataca a una mujer. No, el villano. Mira, si, mismo. Tú, si tú te fueras ya a lo general de lo que me has preguntado, ¿qué me has preguntado con respecto a...? Cosas para localizar al villano. Ándate más, si te fueras más general, ¿qué me podrías preguntar con respecto al villano? La maldad. Si el... Te pregunté si era un humano, todo me has dicho desconocido. Por eso, pero ¿qué? Ándate lo más amplio posible. ¿Qué me podrías preguntar con respecto al villano? Que fuera lo más general posible que me podrías preguntar. ¿Si es malo? No, más todavía. ¿Si es bueno? ¿Si está vivo? Más. ¿Está muerto? ¿Cómo? ¿Si existe? ¿Si existe? ¿Cómo podrías transformar eso en una pregunta coherente con respecto al villano? ¿El villano es real? No se sabe. Es una cosa psicológica. No se sabe. No se sabe si el villano es real. En El Exorcista no se sabe si el villano es real. Pero hablamos del Exorcista. Y no, sí, pues, no, claro, pero a eso voy yo. Estoy tomando como un ejemplo. Yeah. Podría no ser real. Ya entonces... no nos quedan más preguntas. Yeah. Una película de terror de los 90 donde no sabes si el villano es real. Yeah. Piensen entonces, por mientras porque me están llamando. ¿Sí? Yeah. Lo que yo pienso es obviamente un bolón de socio. ¿Ya? Ya, entonces te vaya a quedar con la duda. Lo que ocurrió. Otra vez duramos mucho más de lo que teníamos que durar. Si lo que ocurrió es verdad o es mentira. Es un poco la conclusión. Sí, o sea, si estaba siendo atacado por algo. Lo que ocurrió es real. ¿Por qué me suena eso? ¿A qué te suena? ¿Me suena algo? No sé, porque siento yo. Que cuando una película termine, no saber si pasó o no pasó. Puede ser eso. Pero me suena como una trama real, güey. Bueno. Porque se enrolló, porque se está persiguiendo, porque el loco estaba paranoico. Yo creo que probablemente se está hablando de. ¿Ya? No te estoy pensando. ¿Qué? ¿A qué te suena? A mí me suena como no algo sé, lejano. ¿American Psycho? No, pero no persigue una persona específica. El villano es el weón. El villano es el mismo. Y está basado en una obra escrita. ¿Dijo que está basado en un objeto? No, el American Psycho está basado en un objeto. Ah, sí. Un villano que no sabemos si es real, sí, al final. No sabemos, esto estoy inventando. No sabemos, pero al final. El mismo dijo que es real, dice, no se sabe. Es una volada, una guapa paranoica, ¿qué es? Por ahí va. ¿A qué te suena? A mí me suena algo lejano. Yo veo muchas películas 90. Una weá que puede ser una psicosis, ¿cachai? Sí, porque estoy imaginándome. ¿Psicosis? No, porque está. Un remake. Y tiene varias. ¿El de Vince Vaughn? No, no sé por qué me suena. Pero de Stephen King, El Hombre de Jardín. Porque era una cosa rara. Una película donde tú no sepas si lo que pasó es verdad o no. Porque tienes una psicosis. Luego me estaba pensando, pero también Stephen King, como la ventana secreta. La ventana indiscreta. Hay Johnny Depp, donde es como un escritor. El loco está psicótico. Un escritor que está solo en una cabaña. ¿Se la ventana indiscreta? No sé cómo se llama. Secret Window. Ese sí, Secret Window. Secret Window. El que sacaba las fotos por la ventana. Ese de Hitchcock. No, ese de Hitchcock. Sí, pero es que loco. La de Johnny Depp. Pero es de Stephen King. Pero es de Stephen King, ah, puta, lo arruinaste. No, y es más nuevo. Ay, era parte de un ejemplo, ¿no? Una película donde no sepas si todo fue real o no. Muchachos. Algo con sueños. Algo con. Noventas. Algo con. Entidades paranormales que pueden o no existir. El tipo está psicótico. Tipo está enrollado. Ya. Está pasando un rollo. Ya. Y lo ataca a él nomás. Sí. Está loco. ¿O no? Se está volviendo loco en el proceso. La duda que tengo yo es que si su locura interactúa con gente y le dice, ¿estás loco? No, si lo estoy viendo, no sé, pues estoy inventando, porque estoy metiendo el drama, porque lo persigue a él. Estamos escribiendo la historia. Completamente, no. En mi película es una película muy buena. Alguien que es como también. It's Alive, pero y una historia nueva, no existía antes. de los 90. Alguien me está hablando. ¿Quién me habla? Como de eso la película, yo creo. Ya. ¿Te suena algo? ¿No? ¿Decir un nombre al azar? Ya lo habría dicho, pero... Me suena que noventero, que no sé si es noventero, pero de esta así, Destino Final, esa cuestión así, más moderna. ¿De ese estilo? La cara de decepción. Pensé que iba a sacar un Street Fighter 2010, weón. Bueno. No, ¿por qué la chuntaron esa? Sí, en el último segundo. Oh, no me digas. Ah. Una entidad fantasmagórica, paranormal. Es que no hay una entidad. No, algo que no se sabe. No se sabe porque en el fondo es él el problema. Una. Él es el problema. Sí. A él le está afectando. ¿En qué película pasa eso? No, vamos, dila. No recuerdo haberla visto. Dilo. Dilo. No se sabe. Rambo le tenía rollo en la cabeza. ¡Te vas a dar un libro! Y Elias. Sí, es famoso que sea el protagonista, pero le hicimos todas las preguntas. Pero tampoco nos lleva a ningún lado. Mira, les voy a dar una pista. El actor actúa en una película que mencionamos en el programa, pero no es del tema principal, y que nosotros tuvimos un momento chistoso respecto al nombre de esa película en el programa. Durante hoy. Sunshine Redemption. ¿Cuál? Entonces, lo que estoy pensando. Sí. La escalera de Jacob. Que inspira a Silent Hill. De. La única que se me ocurre. No habíamos hablado de la escalera. No había sido la escalera de Jacob. Una. Todavía no he terminado el juego. Las preguntas son post juego. Esa es. ¿La escalera de Jacob? Sí, la escalera de Jacob. ¿Esa es la que ¿Sí? esa es la, su respuesta? Sí. Sí es. ¡Wow! Es la escalera de Jacob. Muy bien. ¿Y por qué tú tienes el recuerdo de que este juego? Pues igual no me siento bien porque fue con tu tremenda pista, güey. Este juego. Sí. Pero igual bacán. Está difícil. Es, fue un regalo, pero. Iba a ser el juego del primer programa de Ovejas Mecánicas. Y no tuvimos tiempo. ¿Y lo dejaste de lado todo? Y yo años. Se los mostré. Y tú dijiste, puta, no, no lo debería haber mostrado. Me lo dijeron, el Robby, tú. Hace 40 capítulos atrás. Hace 40 capítulos. Y yo dije, la voy a guardar y la voy a traer. Y aquí está. La escalera. 40 capítulos. No, pero puta, fue trampa porque fue gracias a tu pista. Es que era una película compleja. Es que yo pensé, o sea, yo no me acordé para ella porque para mí es una película ochentera. No sé de qué época es. Es de noviembre de 1990. Para mí era de los 80. Claro, está justo en la orilla. De hecho, fue filmada en los 80 probablemente. Y salió en los 90. Entonces. Igual, puta, raro. Entonces, es una película de terror. Es una película de terror, por loco. Horror, y esto lo de arriba es lo de IMDb. Drama, horror, misterio. Para mí es de drama, de misterio, pero terror no. Yo me siento que me da. Y claro, tú tomaste como el villano. Toda su situación, digamos. Es que no hay villano. Pero finalmente es una fantasía antes de morir la que le está teniendo. Claro, ¿cierto? Pero es que ¿cómo te lo traduzco a esa pregunta como las que me estabas haciendo tú? Sí, que no. Igual es cuático. No, me hace sentido mucho el que no se sabe. Porque, claro, porque puede ser. Me quiero ver de nuevo. Porque, por ejemplo, habla de los monos que están basados en el ensayo, ¿sí? Y los que vibran. Sí. Son para, manifestaciones psicológicas. Es todo psicológico, todo pasa en la cabeza. Spoilers. ¿Qué más hizo ese director? Parece que nada más, güey. ¿Quién es? Sorry. Adam, no sé qué o algo así. Adrian Lyne. Bueno, está. No sé quiénes se inspiraron en eso para hacer algo de Tania y Hielo, sí. El que es como el quiropráctico. Muy bacán. Bueno, está en proyecto un remake. Espero que no lo haga. Una vez que este igual fue un. No, y como tú dijiste, no fue un éxito comercial, para nada. Pero sí se transformó en una película de culto. De culto, sí. Yo no sabía que existía. Me la mostró. Me la recomendó el Sergio Altaría. Es una locura esta película. Hacia Nueva York. Si se lleva todo su viaje. No, ya viene de vuelta, de hecho. Cuando salga este programa. Con un peldaño en la escalera. Bueno, muchachos. Cuando gracias salga por... la versión en video, el gracias por la pista. Sí, gracias por la tremenda pista. Sí. La mente bonita de la sinapsis. Y me acordé, fue como. Sí, hablamos de este weón, de Tim Robbins. No, yo estaba pensando Tim Robbins. Yo no me acuerdo. Freeman. Yo no me acuerdo en claro absoluto que hablamos de. Social Relations. Me acuerdo de la película, pero no recuerdo que se haya nombrado. Bueno, no, cuando yo dije Sunshine. Siempre la pronuncio mal, pues son, yo digo, es son, es Shawshank Redemption. Yo digo Sunshine Redemption. Bueno, muchachos, les agradezco. Gracias por la ayuda. No, claro, pero es que era el problema es que, claro, uno asume que en las películas de terror siempre hay un malo. Otra vez un programa de 2 horas se convirtió en un programa de 3 horas 40. Como siempre. Como siempre. Esto, ¿eh? Lo lamento, sé que tienes una señora esperándote. Te voy a ir a trabajar, de hecho, pero... Ya, pero igual me cuesta las 2 y... Ah, muy bien. Te no, si yo no tengo problema en que me está dando sueño muy temprano. Ah. Tengo que lucharse. Wow, no, bueno, así. Pero ya terminamos. Ya vamos a despedirnos. No, tío. Yo no me arrepiento en ningún minuto. No regrets. Sí. Los invitamos a que nos escriban a nuestro correo electrónico ovejasmecanicas@gmail.com, a nuestro que nos visiten en nuestras redes sociales facebook.com/ovejasmecanicas, twitter.com/ovejasmecanicas, estamos en Instagram como ovejas.mecanicas, en Tumblr ovejasmecanicas.tumblr.com, donde posteamos generalmente tanto como en Instagram como en Tumblr los fanarts que nos están mandando, que son muy bonitos todos. Para que ahí los sigan y los reblogueen, no sé cómo se dice. El grupo de Facebook es Rebaño Mecánico, grupo oficial de Ovejas Mecánicas, lo buscan oficial el buscador directamente y se agregan, somos más de 200 ya. Y es muy activo. Paren un poco. Ahora tenemos una nueva plataforma que es Discord, no sé cómo difundirla, creo que hay un URL, lo conversaremos. Solo con palabras. Claro, Discord, no sé cómo hacerlo llegar más allá de postear el link a través de Facebook, de nuestras redes sociales. Ustedes me van a informar después de escuchar esto cómo difundir esto de forma más fácil. ¿Ya? Pero Discord, ¿cómo te encuentran en Discord? No tengo idea, por eso te estoy diciendo, con una URL. Tú pincháis y entras a un server. Por eso que es como IRC. Pero no tenía un nickname. Está mi nickname, pero no sé. Creo que se puede. Somos Ovejas Mecánicas. Somos Ovejas Mecánicas en Discord, ahí vamos con a. Tilde. Mecánicas y con V, no como con B larga como lo han buscado YouTube muchas veces. Términos de búsqueda: Ovejas Mecánicas. En fin, eso. Para la gente que nos está escuchando, los invitamos a que nos visiten en nuestro canal de YouTube en youtube.com/ovejasmecanicasoficial. Oficial. Y donde puedan suscribirse. Y suscríbete, hombre. ¿Qué te cuesta? En este cajoncito. Y activen las notificaciones para que así, cada vez que subamos un capítulo a YouTube. O no subamos. Es que por eso, cuando pasen situaciones como la de la semana pasada, que hubo problemas con el video y ustedes estén ahí ansiosamente esperando que salga, para que no estén refrescando la página cada 2 segundos. Como ahora. Pónganle la notificación activada para que cuando el video esté listo les llega o un correo o una notificación en su teléfono Babadú móvil. Así que aquí suscribirse es un solo un clic. Y también que ustedes que nos están viendo los invitamos a que nos busquen en las plataformas de podcast como iTunes, Stitcher, Pocket Cast, ¿qué más dije? Y Stitcher y una serie más, iBooks, iTunes, Stitcher, Pocket Cast y otras más. En todas las plataformas estamos como Ovejas Mecánicas, afortunadamente, no eléctricas. No. La competencia de ibérica. Mala copia. Del primer mundo. Sí, empezaron antes. Ah, pero igual no importa, igual una copia. Finalmente, los invitamos a que nos visiten en nuestro blog, ovejasmecanicasblog.wordpress.com, donde están todos los audios de Ovejas Mecánicas, del reconocimiento de Elías, de los especiales de Mr. Robot, de todo, para que los puedan descargar y almacenar en sus discos duros, a ustedes que les encanta almacenar. También pueden encontrar el formulario de contacto para mandarnos correos, spam y otro tipo de cosas. ¿Spam? Finalmente, twitters personales. Super guión bajo Elías. Sabía que iba a ser un tema. Tengo una página web. Da tu Twitter, hombre. No me lo sé, no me lo tengo. Si te lo sabes muy bien. No, Wendigo, ¿cómo era? No sé cómo se escribe. Wendigo, está aquí. Yo te lo. Pero funciona tu Twitter. No tengo nada interesante ahí, pero que me se meta en la página web, yo creo. ¿Cuál es la página web? almosthuman.cl. Ahí va a estar la página. almosthuman.cl. Ahí. Y el Twitter igual. Y el Facebook. Eso. Todas las cosas. No, mucho no. Almost Human, pero nosotros. ¿No tiene Facebook? Sí, tengo, pero él le pega. Andrés Cortés, almosthuman.cl. Lo compartimos la vez anterior. Sí, sí, es lo mismo. De hecho, búsquense a los me gusta de Ovejas Mecánicas y está Almost Human. Oh, no tenemos que entrar, entonces no me he metido a Facebook. Para que hagamos una comunidad de. De me gustas. Finalmente, Roberto-167. Un Twitter normal. Este ha sido el episodio número 41. ¡41! De Ovejas Mecánicas. Recuerden visitar Holy Geek. Dos caracoles. No se arrepentirá. Dos tiendas en dos caracoles. Ah, 5758A. Sí, creo que es la. 10% de descuento si va con Ovejas Mecánicas. Muy bien. 5758A. Sí, 10% de descuento. Todos los pop en oferta. Vaya. Por favor. Esto ha sido el 41. Cuéntale. Yo creo que debería terminar con la cara final, el que le dio susto de Baba Booka. ¡Ah! Sí, sufran. Y con la imagen de Baba Booka. Fue Andrés. Dijo Slade. Chao. Ya.